año 1400 antes de Nintendo. El rey Trollo Bolsón hizo llegar un comunicado a su más fiel vasallo, de Cartuve. Quería que este solicitara la presencia de los mejores podcaster y que se reunieran con él en la taberna Gambrinus 13-2. Iba a encomendarles una misión, quizás la más importante de sus vidas, algo que nunca había visto nadie en el reino. El rey Trollo solo decía que cambiaría la vida de todos. De Cartuve, después de ver en la depresión que se encontraba su rey, solo esperaba una cosa: la abdicación de este. Sin pensarlo dos veces y con una mezcla de alegría y pena, se marchó de la taberna donde se encontraría con los demás podcaster. Bueno, chavales, pues ya estamos aquí todos. Quería deciros que es que nos ha reunido el trolín. Y el rey, ya sabéis que últimamente está de capa caída. Así que, bueno, he hecho un llamamiento aquí a todos. Y veo que nos hemos presentado los que él quería. Los mejores, los más importantes. Así que, chavales, yo creo que os voy a pasar un poco lo que él me ha ido comentando, ¿no creéis? Sí, capitán. Perfecto. No se hable más. Angelito, el verde, tú irás a la comarca de Hyrule. Allí, tu cometido será reunirte con la princesa Link y hacer que también venga el elfo Zelda. No te digo nada. Ve con sonrisa. Pinondor, hijo de Avetor y aprendiz PC Merraster, tú irás a la comarca de Steam. Tu objetivo será el de hacer que todos los peceros acudan al discurso y lo hagan andando. Te espera una ardua tarea, pero tú y tu barba podréis conseguirlo. Levantaré mi palanca en el complejo Landa como Thor hizo con su martillo, y cuando todo el mundo me dé la vuelta, os daré por culillo. Charlie, el indiomable, tú irás a la comarca Indy. Allí te esperan con los brazos abiertos su líder, Sim Murray. Y recuerda, no te fíes de sus palabras. Es un lobo con piel de cordero y lo tapa todo con pegatinas. Su reino es pura magia. Ya sabrás de lo que hablo cuando lo veas. Aunque yo solo lo he visto en fotos y vídeos. No ha triunfado Man Sky porque no me hizo caso. Yo le dije que pusiera neones, pusiera planetas de neones, y todo el mundo estaría con otra opinión diferente. Fraga, el ceguero, tú irás a la comarca de Sega. Debes conseguir que todos salgan de sus cuevas, porque están en las cuevas. Solo una cosita, son una especie un poco... No son muy amigables. Otra cosa, Fraguita, llévate pipas y todos te seguirán cual corderitos. A la orden. Cabralín, el eterno becario, tú irás a la comarca portátil. Allí encontrarás pobres pesebiteros y ricos neutres de ceros. Haz que todos acudan. ¡Sí, mi señor! me encargaré de mi comarca, Nintensonier. Allí todo es amor, todo es jolgorio. Y por supuesto, llegaré allí a lo más puro estilo de Fújul, mi pájaro. Me voy a ir en pájaro y voy a aparcar a lo bestia. Viva Trico. Viva Trico. Bueno, chavales, que viene ahí nuestro rey. Vamos a ver qué dice. ¡Hombre, Trollo! Muy buenas. Hombre, Trollo, ¿qué tal? ¿Cómo veo que...? Está la cosa un poquito áspera. ¿Áspera? No estamos pasando por nuestro mejor momento. Está la cosa... Tengo ahí algo planeado, tengo algo en mente... Que os lo diré y vosotros seréis los encargados de llevar mi mensaje a todas y cada una de las comarcas que... Somos tus Nazgûl. ¿Los qué? Nazgûl. Eso. Tus esbirros. Los esbirros, sois mi manteca, sin mí vosotros no seréis nadie. Uf, me alegro de que hayas salido de la depresión, Rey Trollín. No, todavía estoy inmerso en esa depresión y hasta que yo no de hasta que ustedes no comuniquéis esto que os voy a decir, lo hagáis llegar a la comunidad, a todas y cada una de esas comunidades que componen el reino de Neverland. Tranquilo, llevaremos tu mensaje a buen puerto, mi rey. Pues atentos. ¡Por Gambrinu! ¡Fieles vasallos! Escuchad lo que os diré y llevar este mensaje a todas las comarcas. Los admirados caballeros de Neverland marcharon a descansar con la orden del rey Trollo Bolsón bien aprendida. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol, emprendieron su tarea. Tras tres largos días de cabalgar de comarca en comarca, los mejores podcasters cumplieron las órdenes de su rey Trollo. A la mañana siguiente, Neverland era un bullicio de nobles y plebeyos. Todos permanecían expectantes a la salida del rey a su balcón, al balcón de la Plaza Mayor. Y allí se mostró ante todos. Era el Trollo Bolsón, el rey con más fans de entre todos los reinos, la voz de Nintendo en su direct, el artífice del E3 del remake y Shenmue, el artífice de la idea primigenia de sacar una Xbox One capada, el único que podía hacer realidad el sueño húmedo de Half-Life 3. Hijos de Neverland, lo siento de verdad, pero no quiero ser fanboy, no es lo mío. No quiero incitar o mentir a nadie. Me gustaría jugar y llevarme bien con todo el mundo si fuera posible. Con Sony, Xboxer, Nintenderos, Peceros. Todos nosotros queremos ayudarnos mutuamente. Los jugadores hardcore somos así. Queremos vivir para la diversión y no para desprestigiar la plataforma ajena. No queremos odiarnos y desprestigiarnos mutuamente. En este mundo hay sitio para todos. Y el mundo gamer es rico y puede proveer a todos. El camino de la vida puede ser divertido y bonito, pero hemos perdido el camino. La avaricia ha envenenado las almas de los jugadores. Ha levantado en el mundo barricadas de odio. Nos ha llevado al paso de la oca, a la miseria, a la tontura. Hemos aumentado los FPS y la resolución, pero nos hemos encerrado nosotros mismos dentro de ella. La maquinaria, que proporciona abundancia, nos ha dejado la indigencia. Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia, casual y pobre. ¡Viva Rambo de Videogame! Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que maquinaria, necesitamos diversión. Más que inteligencia, necesitamos humildad y cortesía. Sin estas cualidades, los juegos serán aburridos y todo se perderá. El internet y el online nos han aproximado aún más. La verdadera naturaleza de estos adelantos clama por la diversión en el hombre. Clama por la experiencia universal, por la unidad de todos nosotros. Incluso ahora, mi voz llegará a miles de oyentes de todo el mundo, a miles de hombres, mujeres y niños casualizados, víctimas de un sistema que tortura a los jugadores y encarcela a las mentes inocentes. A aquellos que puedan oírme, les digo: ¡no desesperéis! La desgracia que nos ha caído encima no es más que el paso de la avaricia, la amargura de los jugadores, que temen el camino de la baja resolución. El odio de los jugadores pasará y las compañías tragarán. Y el poder que arrebataron al jugador volverá al jugador. Y mientras los jugadores disfruten, la diversión no perecerá jamás. ¡Jugadores! ¡Sí! No os entreguéis a compañías o plataformas que os desprestigian. ¡Os desprestigian! ¡Viva Nintendo! ¡Que os engañen! ¡Que os venden DLC! Oh. ¡Decidle lo que hay que hacer, lo que hay que sacar y lo que hay que fabricar, coño! ¡Juegos más baratitos! ¡Aprende, Pablo Coelho! Ellos os obligan a descargar parches, que os dan juegos a medias, que os tratan como a beta tester y os utilizan como a tontos. No os entreguéis a esas compañías desnaturalizadas, a esos hombres máquinas con inteligencia y corazones de hielo que buscan vuestro dinero. Vosotros no sois máquinas, sois jugadores. Con el amor del jugón en vuestros corazones, no odiéis. Solo aquellos que no dan la oportunidad odian. Los que no son capaces de probar algo nuevo, odian. Jugadores, no luchéis por una plataforma, luchar por todas. En el capítulo 17 de San Lucas está escrito que la diversión se halla dentro del jugador. No de un jugador o de un grupo de jugadores, sino de todos los jugadores. O sea, en vosotros. Vosotros, los jugones, tenéis el poder de elegir plataformas. El poder de crear la felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer que esta vida sea divertida, de hacer de este hobby una maravillosa aventura. Por tanto, en nombre de la comunidad jugona, empleemos ese poder, unámonos todos, luchemos por un hobby nuevo, por un hobby digno, que dará a los hombres la posibilidad de divertirse, que dará a la juventud lo mejor y a los viejunos diversión. Prometiéndoos todo esto, las bestias han subido al poder, pero mienten, no han cumplido esa promesa, no la cumplirán. Las compañías se dan libertad a sí mismas, pero joden al jugador. Ahora, unámonos para liberar el mundo, para terminar con las barreras del plataformeo, para terminar con la tontería, con el odio y con la intolerancia hacia otro sistema de juego. Luchemos por un mundo sin DLCs. Un mundo en el que el juego y la diversión sea lo principal, sea de la plataforma que sea. Jugadores, en nombre de la diversión, ¡unámonos! ¡Tras la presidente! Iván intenta, la verdad es una mierda. Martín. Buenas noches, peceros, peceras, consoleros y consoleras, y bienvenidos seáis a la quinta temporada del Reino de Neverland 5.0. Seáis a vuestra radio favorita sobre videojuegos, que no solamente hay una en España, que hay más, coño. Y estamos de vuelta con todos vosotros. Sí, amigos, hemos tardado, pero es que ya os dijimos que estábamos maqueando cositas para esta quinta temporada, que va a ser épica cuanto menos, porque tenemos bastante material para que vosotros y nosotros gocemos como perras. Y bueno, como viene siendo habitual, amigos y amigas, vamos a pasar a los contertulios del reino, que hoy no estamos escuetos, aunque faltan algunos. Aquí faltan gente importante. Tenemos bajas, pero vamos a sonsacar este primer programa de presentaciones, de acercamiento, de hablarnos de vosotros a nosotros, de contarnos cómo ha ido el verano, cositas varias que hemos ido probando. El amor, gente, el puto amor. Y nos vamos, como siempre, al sistema primigenio para darle las buenas noches al señorito Pinondorf, hijo de Avetor. Pino, buenas noches. Bienvenidos a usted, caballero. Buenas noches, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contento. Pinondorf. Bueno, buenas noches. Bueno, antes de presentar mi nick, me gustaría cambiarle el nombre a Jaime después del discurso que ha dado. No sé si me dejáis. Hombre, por favor. Pues a partir de ahora no será Trollo Bolsón, no será Trollo Prime. Para mí va a ser Trolliam Wallace. ¡Trolliam Wallace! Acompañando al señor joven truán Pinondorf se encuentra nuestro amigo Charlie. Sí, amigos y amigas, el indiferente Charlie. Buenas noches, caballero. Muy buenas noches, el indigente dentro de poco, como sigue cobrando tan poquito. ¿Qué... ¿Qué pasa, gente? Yo estoy aquí muy contento, ¿eh? A mí, yo estoy todavía con los vellos de punta del discurso que ha dado el rey Trollo. ¿Cómo es? ¿Trollian Wallace? Trollian Wallace. Sobre todo por lo que ha hablado de los hobbits, ¿no? Ha dicho que estos son, que sea el mejor hobbits que existe. Yo... No, yo siempre quiero a Frodo, pero se ve que hay más. Y yo, solo por ese ánimo, de verdad, te apoyo muchísimo, ¿eh? Ahora, Nintendo la vida, y las otras, pues bueno, lo intentan. Bueno, y la voz del Trollo es la ley aquí. Y punto. Y ahora sí, con todos vosotros, la bestia, el único hombre capaz que ha sido de levantar el cuadrilátero, el único, el inconfundible, joven Trollo Prime, Trollo Wallace, Trollin Wallace. Buenas noches. Muy buenas noches a toda y a todos mis fans. ¡Coño! Ahí estamos, Trollo, te veo. Ya sabéis de menos esta presentación. Te vemos fino. Fiao, ¿no? ¿Te gusta el discursito que es? Ya, tú ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado? La verdad que me ha gustado. Un poquito me ha gustado. ¿Qué te ha puesto? Yo te he visto ahí un lagrimoncillo. Sí. Pero era porque me estaba cagando, ¿sabes? Ah, bueno, yo sabía que un lagrimoncillo había visto. Cuando ahí la patata. ¿Qué pasa? Aquí estamos en la nueva temporada, ¿no, tío? Menos mal. La quinta temporada, la temporada del amor. La temporada del amor. Es conocida ya en todo el panorama podcast como la temporada del amor. De 5, por culo. De la 5. 5. V. GTA 5. V. Los 5 mola. Como, ¿qué edad tiene? Dice XXV. Dice, por culo te las 5. Como Final Fantasy 15. Amor. Claro, es amor, soy duro. Trolo. ¿Y qué? ¿Qué hace esta temporadita? Esta temporada. Antes que nada, vamos a decir que os hemos fallado un poco la temporada pasada, ¿no? Con el tema de los especiales y demás. ¿Vale? Pero que sepáis que esos especiales están ahí, pero están ya hechos, están solamente para grabarlo, ¿vale? Lo que pasa es que hemos estado de transición aquí en el reino, hemos estado de transición. Y la radio, lo que es Radio Trebujena, donde nosotros grabamos, que le debemos todo esto, ¿no? Pues ha habido una serie de cambios, han llegado, evidentemente han llegado jefes, han llegado directores nuevos, nosotros a nuestro rollo evidentemente pasando de todo tres carajos. Ha habido un traslado. Ha habido un traslado, nos llegamos un día para grabar y nos encontramos que se habían trasladado y no nadie nos había dicho nada. Nos encontramos un cartel que ponía, su princesa está en otro castillo. Ahí está. Básicamente nos encontramos eso. Y nada, pero que sepáis que de aquí os pedimos 1.000, 2.000, 3.000 y 4 millones de disculpas por no haberos dado esos especiales que ni siquiera un cierre de temporada, ahí está, que no pudimos. Ni siquiera un cierre como Dios manda, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos dado un inicio de temporada, o por lo menos es lo que vamos a pretender, dar un inicio de temporada que esté a la altura de esa escasez que hemos tenido. Escasez con Z de delfín. De dinosaurio. De delfín. De dinosaurio. Dinosaurio. Aunque, pues nada, familia, de aquí os pido perdón y como siempre os doy muchas gracias. Bueno, muchas gracias, no. Ustedes me dais las gracias a mí por yo dejar que ustedes me escuchéis. Vale, eso es siempre así. Saludo a mis amigos de Twitter, Instagram, Facebook. Gentuza, y al sonido, como siempre, está el inconfundible Cabralig en las redes sociales. Cabralig. Muy buenas noches. Hoy vengo de un recital de poesía. Sí, sí, sí, sí. ¿Has aprendido algo? ¿Has aprendido algo? Si de Pablo Coelho se está lleno el mundo después de lo que ha hecho el trolo. O sea, escucha. ¿Quieres que te enseñe lo que he aprendido yo hoy allí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No te va a enterar. Escucha bien. Cuidado, Cuidado que viene, que cuando no te lo esperas aquí que canta Street Fighter, Con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela, desde la puerta diviso al troll con un tupperware lleno de habichuelas. Con este panorama... Y en esta noche friolera, cálidos y fétidos olores nos esperan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma junto! ¡Poeta! ¡Poeta! ¡Poeta! Bueno, y gente, nos faltan el amigo Angelito y el amigo Fraga. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hoy el programa, el que sea de Microsoft, pues no va a tener su merienda diaria. Nos faltan los dos verdes, aunque debemos de decir que durante el verano han ido pasándose al color verde mucha gente aquí. Y al final resulta que casi todos tenemos ya una Juani. Y Quique, por ejemplo, que no tiene equipo Juan, pues su mujer se llama Juan y entonces todo calza, todos cuadra. Tenemos Juan y joder. Todos tenemos Juan y hostia puta, coño. Y eso os iba a decir. Es verdad. La temporada del amor. A lo tonto, todos tenemos Juan y. No, bueno, Pino tampoco, ¿no? No, Pino no. Bueno, Quique... yo no tengo, no. Quique pero Pino tiene paso de mierda. Es verdad, pero Pino tiene PC me raster. Y ya sabemos que PC y Xbox One son primos hermanos. Por los hermanos tontos. ¿Y qué tiene la mujer? Que es la Juani. Se llama Juani. Exacto. Y tú le has buscado hoy un bollito. Un bollito trolo. Eso aquí, que sí, lo sí, hombre, que se lo ha buscado. Que estaba Quique ahí, escuchando poesía para cuando llegara a casa a recitarle. Claro, y yo la vendí con la moto. Claro, y Juani se creía que estaba con nosotros. Y tú preguntándole, madre, y tu marido. Bueno, ay, Dios mío. ¿De qué vamos a hablar hoy? Que no está ni Fraga ni Angelito. Angelito está viendo The Lion King. Está viendo el Rey León allí en Madrid. Y el amigo Fraga está con él. Pero el amigo Fraga está con los coleguitas hoy, que va de despedida. Así que no los tenemos hoy aquí con nosotros, pero estarán. Contad con ellos porque son fijos, fijísimos. Y por supuesto, vuestro amigo de Cartuve, vuestra voz más suculenta. Sí, señores, aquí estoy yo con vosotros. O una temporada más, o un año más. Y esperemos que muchos años más. Así que vamos a tener un programita cargadito de amor. ¿Por qué nos hacemos sumario? Pues prácticamente porque no sabemos qué vamos a hacer. Pero cuando termine esta canción, lo vamos a pensar. Y os vamos a hacer un programa súper chulo. Me encanta el guión. A mí también. Lo a eso pago la crista. Bueno, chavalería, ya estamos aquí con vosotros. ¿Habéis visto lo que hemos tardado nosotros en hacernos un guión? Pues para todo así, ¿eh? Para todo, ¿eh? Pero para todo es para todo. Bueno, ya estamos viejos. Somos sí, estamos viejas, ya sí. Porque eso. nosotros no cumplimos años. Nosotros cumplimos. No la cagues, nosotros no cumplimos años. Nosotros. Subimos arriba de nivel, farmeamos a la vida. Claro que sí, hostia, subimos de nivel, hostia. Claro, tío, nosotros ya los años, yo me quedé en 24. Sí, yo uno menos, 23. No, tú 25. Bueno, pues XXV. XXV, no, los numeritos romanos, hoy tenemos tontuna, ¿no? Nada, como los jovenzuelos... Nos fuimos nosotros de viaje novio. Los dos solitos de viaje novio, ¿eh? Sí, señor. Vamos a contar unas impresiones de la Barcelona Games. Como les decía antes, impresiones. Vamos a contar unas impresiones de la Barcelona que estuvo del carajo, ¿va o qué? Unas impresiones de la Barcelona Game Works on Snickerman. ¡Yo! De ahí hay. Yo voy a resumir la Barcelona Game Works en. Colas increíble. Esa era su frase, lo único que sabía de catalán. Ese era su idioma, ahí estaba. Él iba a todos lados, chisplaus. De ahí no se salía. Y la gente se reía conmigo. Bueno, vamos a empezar resumiendo. Y como tenemos a Charlie y Pino al otro lado del aparato, Quique está en la cabina del Fórmula 1. Pues nosotros vamos a ir charlando y como vamos a hablar de Last Guardian, de Horizon Zero Dawn, vamos a hablar de cositas, ¿no? God of War, cositas varias, Resident Evil con VR. VR, de todo lo que probamos, porque estuvimos probando juegos, nos dieron claves, hicimos amigos, los amigos de Badland, los amigos de que como eran los Coach Media, también estuvimos con ellos, estuvimos también nuestro amigo Tabata con Charles nuestro amigo Martínez. Tabata, Charles Martínez, nuestro hey, esas son las amistades con las que nos juntamos. Mario, sí señor, nos hicimos fotos con Fujur, tío, con la cabeza de Fujur, que tienen la cabeza cortada allí, pues sí, tío, ahí hay un cuadradragón en una pared, la zona Sony, sí, la zona Sony, además que era increíble, era súper grande, tenían yo no sé cuántas consolas tenían ahí para jugar con la VR o la VR. Tenían, yo qué sé, podrían tener 20. Sí, podrían tener 20, pero te pedían cita para jugar. Así eso, con todo la pero no, cita, pero por internet. Ahora lo contaremos. Sí. Yo creo que lo mejor es que empecemos desde el principio, Mico. Desde el principio. Desde la noche anterior. Uf. Era una ciega noche, llovía mucho. Las botas caían como si fueran níperos en el alto de un capó. Yo vi cuando se acabó, por ejemplo, en vez de botar los melocotones. Bueno, empezamos y vamos a charlar de todo lo que vivimos en la Barcelona Games World, que como, para deciros de inicio, como evento, como espectáculo, como, digamos, nuestro propio E3 aquí en España, como fuimos a la de Madrid y hemos estado a la de Barcelona, ya tenemos los números en las manos, son 120.000 visitantes. 122.000. Visitantes por 90.000 que fueron a Madrid. La verdad es que también el recinto de Barcelona era mucho más grande. Se han volcado más, es como que, no sé, tío, pero Barcelona como que está, digamos, mejor situada de cara a Europa, por así decirlo. La verdad es que se lo han montado muy bien este año. A nosotros, por ejemplo, Madrid nos cogía de puta madre, yo creo que a toda España, porque, bueno, todo el mundo estábamos en Madrid. Estaba más en el centro, pero también Barcelona... Tiene lo que yo decía, parece que es como si fuera la capital de España, ¿no? En el tema más de videojuegos, ¿no? Más cosmopolita en cuanto a videojuegos. Ahí está, bueno, en cuanto a videojuegos, en cuanto a todo, bueno, a porno, a todo, porque también tenemos que decir que coincidió con el festival porno. Sí, y también hubo una carrera también de motos. Ah, no, de moto no. Fue, había una carrera, la Spartan Race, que todo el que le guste el tema de carreras, el tema del espartano corriendo, del crossfight y todo eso, pues sabrá lo que es la Spartan Race. Ah, vale, solo de los tíos fuertes. Ahí está, una de las carreras más populares que hay. Porrúa, el Porrúa, vale. Hay un que se llama Porrúa. Eso es CrossFit. Eso es CrossFit. CrossFight. Pero lo que él estaba refiriendo es CrossFit. Sí, pero yo vi una vez un documental, había uno que se llamaba el Porrúa, tenía los morrillos, los tenía Porrúa. El Porrúa. Los de un toro. Madre mía. Y bueno, esa gente, pues bueno, rastronas, camiones con los dientes, horrorosos. Hubo como 3-4 eventos importantísimos juntos, la verdad es que sí. Lo pasamos muy bien. Y comenzamos Trollo desde el día de salida. Claro, ¿no? Claro, pero también... Quique se va a matar ahí, Quique, cabralí. Quique se va a caer todo el juego. Pero ahí está, la putada es que este año no hemos conseguido pases de prensa. Este año han dejado fuera todos los podcasts y nada más que tenían pases, pues... Los pulpos, porque hacían allí un podcast en directo, vamos, prácticamente. Pero tenía, ahí está, tenían un podcast en directo, no, más que los pulpos, retropulpos. Bueno, nuestros amigos de Konami Code también, ay, Richard, el Ger Director. Ahí está, pero Ger Director, el hijo puta, fue allí, pero no hizo podcast. Claro, es que nosotros no nos enteramos de que nuestro director de la radio tenía que habernos firmado un papel y tal, y ya teníamos acreditación de prensa. ¿Por qué? Porque siempre las hemos tenido las acreditaciones. En Madrid nos daban 2, 3, hubo un año incluso 4. En Barcelona este año han puesto límites demasiado altos y al mundo podcastil lo han dejado un poquito de lado. Y le han dado más bombo a youtubers, es normal. Yo eso lo veo un error tremendo, ¿eh? Yo creo que no... Perdona aquí que me meta, pero sí. Es no conocer el país como va, o sea, no hay, es increíble las cifras de tanto de número de podcast de videojuegos que hay, claro, como las escuchas que tienen esos podcasts, ¿eh? Que el más que acaba de empezar, que todavía le está cogiendo el rollo, con la tontería sus 100 oyentes tendrá, no sé si me explico. Uh-huh. Es algo que y los grandes pues tienen muchísimas más y algunos miles, y es no darle importancia a eso, no darle pases de prensa, no darle facilidad al fin y al cabo para que después en esos podcasts que escucha tantísima gente tenga la mejor versión y la mejor información. Parece ya un fallo casi mal educado, diría. Sí, pues sí, pues sí. Fue así, entonces, pues señor Decar y yo, pues decidimos tomarnos el evento con otra filosofía, ¿no? Dijimos, bueno, amigo, decía, vamos a ir ahora a una conferencia aquí de Sony que va a hablar, digo, no hay conferencia, nos han dado acreditaciones, pues no cubrimos el evento, y realmente no hemos cubierto el evento en sí, hemos ido a disfrutar, hemos ido a pasárnoslo bien, hemos ido a poder tomarnos las cervecitas y a poder ir allí a probar juego, a probar todo. Sí es cierto de que las colas que nos comimos eran cuanto menos increíbles. Pero las colas están en lo del festival erótico allí. Eso es lo que yo decía, de ir al festival erótico, pero al final no fuimos a festival. Ir a un festival erótico y decir que te has comido unas colas del carajo, como que no pega mucho, ¿no? Gracias, Decar, por pillarlo. Pues bueno, Charlie, se te está escuchando un poquito mal, ¿eh? Te lo tengo que decir. ¿Sí? Sí. ¿Ahora se me escucha mejor? Igual. Igual, tío. Igual es como que hay ahí... Se escucha... de fondo. Grillitos. ¿Sí? Sí, ahora bien, bueno, parece. Guay. Voy a echar los grillos, entonces. Ahora guay, ahora guay, perfecto. Que venga, pues vamos a empezar, gentuza. Trollo, tú y yo cogimos un avión de Ryanair. ¡Opo! Sí, cogemos el avión de Ryanair y el chofer del avión... Mi niño, yo creo que se tuvo que arreglar papeles cuando se sacó el carnet, porque se suspendió, sí, seguro. Se tuvo que pagar otra vez. A la primera no probó. Ese no. Así. Conforme nosotros, ustedes imaginaros el percal, ¿no? Dos de Trebujena, de aquí de Cádiz, pues que nos montamos en un avión donde el más cateto era de Andalucía para arriba, por así decirlo, ¿no? Nos faltaba la gallina como a Juanito ahí y a esta está, gente, a Juanito ahí está. Rame, nos faltaba, ahí está, nos faltaba el autobús así con una pancarta, os despedimos, que vais fuera y demás, como si... ¿eh? Total, que nos montamos en el avión y nada, en principio el vuelo bien, todo bien, pero... un momento. Bueno, Bueno, cuidado. Conforme nos montamos en el avión, sí, sí. A mí me tocó ventana, window, porque ponías ahí mi moreno window. Aquí al señor Deckard en medio y a la derecha una señora. Señora. Una señora que no paró de comerme la cabeza, pero ella, toda insultada, toda mosqueada, diciendo que por qué coño me tengo yo que casar. A ver, señora, porque me hacía ilusión. Pero que por qué te casas, que por qué te casas, dice el Millán. Señora, usted divorcia, que sí. Dice, sí. No, yo he dejado a mi marido hace 2 años. ¿Y sabe qué? Que yo lo hacía con él con la luz apagada. Pero digo, nah. Te conté a mí cómo está con el marido. Madre mía, tío, vaya. Yo me asado, dije, ¿tú dónde eres? Yo vivo en Sanluque. Dije, pues yo me asado un novio sanluqueño porque no sé qué, que no sé cuánto. Yo busco un hombre guapo, inteligente, no sé qué. Digo, mira, señora, déjese usted de tontería porque al final lo que interesa es cómo bajar pilón. Eso lo dijo, tío. Y la mujer sale y dice, eso, me encanta, eso, me encanta, Melania, esa cosita, mira, me encanta. Digo, madre. Y digo, anda con la de la luz apagada. Hace aquí el festival del amor, va a hacer aquí en el avión, mira. Pero y, se durmió, y, se durmió. Bueno. Empezó, ella siguió dando por culo porque te casas y a mí me preguntó, oye, ¿y tú? Digo, no, yo estoy rejuntado como los bichos. Me he rejuntado ahí en la manada. Y total, al final la mujer se durmió. Esa mujer pegó un cabezazo para el lado y se durmió. Bueno, pues el trolling aprovechaba para cada vez que la mujer estaba dormida y volvía la cabeza para derecha, izquierda, ras, pues cada vez que nos mirabas, se tiraba para allá y hacía... Ahí, mirabas para todos lados. Espérate, ¿cómo hacía? Mirabas para todos lados, la colega. Y claro, con nosotros, cada uno nuestro, Millán aguantando la risa como podía, ¿sabes? Porque claro, yo estaba mirando para la ventana llorando y la mujer cerraba otra vez los ojitos. Cuando veía que agarraba otra la cabecita, hacía y otra vez y miraba ahí como diciendo, aquí pasa algo. Bueno, se la clavaron también al trolo. Porque pidió unas apetinas, un paquetito de patatitas, así, que en el avión lo metieron así, como el último recurso, metieron el paquete de patatas ese, como en plan, hay aquí un recordón. Más cartón y plástico que patata. Exacto, 10 euros. 10 euros, el paquetito de papa de 100 gramos, porque eso no tenía. ¿Eso lo pediste vosotros? Un paquetito de papa, una cerveza caliente y yo me sé, y un me café frío. Un café frío, sí, exacto. Bueno, y me trajo el café de una forma muy random. ¡Hostia! Una forma muy inexplorada. ¡Hostia! Para mí, como un planeta de No Man's Sky, era el café. Y claro, me traía un filtro todo random ahí, todo raro, y me trajo 2 vasos. Yo me eché todo el café entero y eso estaba todo lleno de base. De eso cuando yo vi el vaso, le digo, señora, el vaso, ¿esto qué? ¿Para leer el futuro o qué? Dice, ¿por qué? Digo, hombre, por los pozos que tiene, ¿ya? ¿No lo veis? Dice, no, hijo, es que tiene que beber por la parte de la red, pisa. Digo, ah. Tiene una red aquí que para beber. Claro, pero como yo estoy todos los días montado en avión, bueno, yo eso lo sabía yo de antemano, vaya. Total, al final me dio otro vaso y se pudo arreglar. Trolín, nos bajamos del avión. No, la mujer, antes, claro, antes hubo. Bueno, antes, bueno. Ese sofé, cuando ese sofé aparcó el avión ese, pero fue en plan de turbulencias. Increíble. Pegó un raseón con el avión. Claro, entonces nosotros ya nos vinimos arriba, ya empezamos. ¡Sofé! ¿Qué ha visto? ¿A la Guardia Civil o qué, hijo? Mira, la gente empieza a reírse, claro, ya acerté yo. ¡Sofé! ¿Tú qué eres? ¿Primo de Vin Diesel en tu Fast and Furious? Mira. Imagínate, tío, imagínate los azafatos y las azafatas. ¿Pero un avión, en serio? ¿En serio? En medio del avión, te los lo juro. Los azafatos y las azafatas mirando a una cosa como esta, tan gordita, así sentado. Allí. Y yo con las manos así, en plan bocina. ¡Sofé! ¡Vamos! ¡Segunda derecha, ras! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! Mira. ¡Sofé! ¿Qué ha tirado el freno, mano? Pero es que, joder, tío, es que aterrizó de una manera drastiquísima, en serio, ¿eh? Digo, vamos, yo estaba esperando el paracaídas. Digo, por algún lado va a salir un paracaídas o vamos a tener que sacar las bolsitas estas del mazón y empezar a soplar como si hubiera un mañana. Encima, el trolo le dijo, ¿qué ha visto? Porque como este, tú sabes, Kike, que se ponen los Luke Skywalker así con las espaditas y con los petos así. Dice, ¿qué ha visto la Guardia Civil? Y, claro, ¿qué ha visto la Guardia Civil? Ya y, con las risas. Es que la cosa que se pone muy serio, Antonio, y amigo, ¿aquí no hay Guardia Civil? Digo, ¿cómo que no? Y es, ¿aquí no hay Guardia Civil? ¡Ja, ja, ja! Y empieza a reírse. Dice, tú eres tonto. ¿Que aquí quien está en la Sunshine? Claro, ya empezó la gente a todo el mundo riendo, no menos él, en serio, viendo. Bueno, yo decía, ¿qué? Aquí pasa algo y yo aquí no me estoy enterando, claro. Digo, ¿quién es José Antonio? Dice, la Ersainan. Digo, ¡ay, arréglalo, José Antonio! Y digo, lo habré pronunciado muy bien dicho también. Claro, lo habré pronunciado malamente. Pero que va, eran los mozos escuadros. Uno, caballero, son los mozos de escuadra. Y dice, bueno, eso lo mismo es, pero con otro peto. Eso iba yo a venirle de contarle a usted. Total, vamos. Pues bueno, o sea, bajamos el avión, trolín, ya lo arreglamos todo, perfecto. Nos íbamos a quedar en una casa. Espérate, es que nos encontramos aquí, a un famoso. Vamos a contarlo todo. Claro, nos encontramos un famoso. Nos encontramos a un famoso en el aeropuerto. El trolo no se dio cuenta, pero yo, como buen futbolero que soy, le digo, trolo, mira a tu derecha y di muy fuerte, Cherichev, contigo empezó todo. Claro, y miro y era Cherichev. Claro, yo empecé a subir las escaleras y digo, espérate. ¡Sí! ¡Ey! ¡El rubio! ¡Ey! Me mira ahí y dije, digo, contigo empezó todo, gracias, campeón. Mira, no se rieron. Ahí nada más que nos ríamos estoy yo. Bueno, entramos en el tren y, a ver, nosotros somos de Cádiz, hostias. Nosotros llegamos aquí a cualquier lado y empezamos a hablar con cualquiera. Y claro, entramos en el tren, en el metro, donde fuera, y nosotros llegamos, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? ¿Ey, qué? Con el móvil, ¿no? Y el trolo veía una con el libro y dice, ¿tú qué estás estudiando? Con el móvil intentando pues no. Es que fue gracioso porque veo ley de juiciamiento criminal, digo, ya le voy a vacilar yo a esta. Ya le voy a vacilar por la Lecrín. Digo, uy, ¿qué está estudiando la Lecrín? Y me mira así y dice, sí, lo sabes, ¿no? Digo, sí que lo sé, digo, te digo más, tiene 998 artículos y 995 está derogado. Dice, no. Digo, míralo y lo comprueba y dice, ¡oh, hostia, que es verdad, que te la sabe, que no sé qué! Digo, ya me la sabe, la había visto por el Google ahora mismo, lo pasa que era para tirarme el vacile. A ver. ¿Cómo te lo digo yo, la tipa? Esto es así, tío. Nosotros, si es que es tonto, si esto es. Mira, nosotros tenemos un amigo que antes de salir a las botellonas o a cualquier sitio, pues él le abre la enciclopedia. Así, coge una enciclopedia de donde sea, la abre y dice, a ver qué hay. Y ve, Winston Churchill, ¿qué hizo este? Pues tal. Y estamos, cuando estamos todos reunidos, dice, oye, pásame la mayonesa. Y te dice, la mayonesa. Eso es como Winston Churchill. Es que ustedes, como no sabéis quién es ese tío, pues yo que tengo cultura, pues mira, ese tío hizo esto, y nos quedamos todos en plan, bueno, ¿y qué? Sí, pero para que lo sepáis ustedes, Winston Churchill, yo había pedido la mayonesa, pero bueno, si tú querías meter la colita ahí, pues la metes, la cuña. Hacer pupa. Pues bueno, llegamos a la casa, lo soltamos ya todos los tiestos. ¿Y qué hicimos? ¿Nos fuimos? Un momento. Porque esto tiene miga también. Porque, a ver, no queremos parecer catetos. No lo somos, es que somos muy buena gente. He dicho, buena gente que somos tontos. Entonces, nosotros nos íbamos a quedar en la casa de un novio de una prima de la novia de Jaime. No, del marido. Ahí está, el marido de la prima de tu novia. En casa de los primos de mi novia. Bueno, exacto, así. Vale, más fácil resumido. El chaval, pues, es programador de videojuegos. Hostia. Entonces, él pues no estaba, había ido a Madrid. Él es programador, él es esto que pinta, ¿cómo es? Diseñador gráfico. Vale. Bueno, pues ahí está eso, ¿no? El chaval pues es de cosa de arte de, y tal. Entonces, su compañero de trabajo pues era el encargado de darnos las llaves. Entonces el chaval vino, se presentó de puta madre. He de decir que en la empresa donde está trabajando este hombre, ¿vale? Le regalan iPhone 6, le dan Google. Masajes, es como Google, le dan cursos gratis en horarios de trabajo, que es sin pega, que, o sea, lo primero es el empleado. Sí, es como Google, es un flipe, eso a nosotros nos pareció, faltaban los típicos toboganes que hay en Google para que las cápsulas para dormir y esto, pues allí estaba todo eso menos los toboganes. Y claro, estábamos viendo ahí, nos explicó el chaval también para arriba, dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Porque el chaval había trabajado en Piro Studios, ya sabéis, famosa compañía española que se fue a, bueno, todavía sigue ahí dando coletazos, pero está muy metido en la mierda por temas, ya sabéis, temas de estos que vienen de fuera, de subvenciones y demás, que no me voy a poner ahora a contaros, pero que ha habido muchos problemas. Mercury Steam también ha estado ahí pringada y otras muchas más compañías. Los creadores de Comando, para que lo conozcáis, es uno de los juegos más famosos hechos aquí en Spain. España. Uno de los mejores juegos que se han hecho aquí. Exacto, y un juegazo de estrategia pura y dura con su famoso perro Whisky, al cual yo le ponía bombas y lo mandaba. Español más único. Sí, es con más bueno. Con más sello. Pues este chaval le preguntamos, bueno, ¿y tú qué tal aquí la empresa? ¿Tú qué, a qué te dedicas? Dice, yo soy animador. Entonces Trollo y yo nos miramos. Diciendo, bueno, vale, de puta madre, animador. Y claro, yo veía que el Trollo le iba cogiendo curvas. En sus preguntas había curvas. Le decía, bueno, ¿y qué tal? ¿Tú animando así y tal por ahí, esto para acá? Y claro, yo decía, y digo, mira, yo me voy a ser directo. Yo no voy a andarme con rodeos. Me digo, mira, chaval, tú eres animador ahí, ¿a qué te dedicas? ¿Qué vas? Tocándole las palmas a la gente cuando están en los ordenadores así, venga, vamos, que claro, te enseñan a bailar. Claro, y decía Saba, no, así. Yo tengo mi habitación. Así es, y dijimos, bueno, tu habitación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando está uno aburrido va allí a que tú lo animes. Y me dice, no, yo me pongo un traje. Digo, claro, tú te pones el traje y vas entonces de despacho en despacho. Yo ahí pensé, digo, el traje de payaso, algo así, claro, para animar, porque viendo lo que vimos allí, eso era Google, ya te digo. Entonces... Dice, no, yo muevo la mano y en la pantalla hay un muñeco que mueve la mano. ¡Animotion! ¡Animotion! ¡Ah, digo, claro! Digo, pero, esto es Animotion. Coño, dilo bien, no me digas animador, hostias. Es que para mí, un animador es el que llega cantando y tocando las palmas en los sitios. Bueno. Ya dijimos, hostia, tócate, colega, nosotros tócate, joder, tócate, claro, digo, ahora entiendo por qué tienes ahí, pues, a todos los bichos estos del foquito, de Pix, de cómo se llama esto, la Disney de... Pixar, digo, ahora entiendo por qué tiene a todos los bichitos y todos los amigos de ahí de Pixar. Tío, pero, joder, pues claro, ahora sí, tío, digo, pero claro, y dice, pero ¿en serio se creíais que yo...? Y yo te lo pregunto, claro, pero me he preguntado totalmente en serio. Pero vamos, más en serio que todas las cosas, nosotros queríamos que tú tocabas las palmas, yo qué sé, animabas a la gente, les cantabas, en fin, esas cosas, contabas chistes. Total, pues ya... Este día nos acostamos nosotros, ese día... éramos cansados, cenamos... Sí, sí, sí. No era romántica porque era un kebab, bueno, que era como como la pata a la mesa. Sí, nos pusieron un quema macho que era un litro de cerveza, te lo juro. Sí, sí, totalmente, vaya, un trabuco de carne y encima el Trollo le dice al camarero, le digo dos cervecitas y me miras en el camarero como con cara de pena. Claro, el turco ese, no, cerveza no, digo, ¿cómo? Si yo vengo loco por una cerveza. Dice, no, pero es que sin tenemos sin alcohol. Digo, ah, amigo, que te va a... Pero dándole la carita con el dedito. Dándole la nariz. Te va a castigar, que te señor. Va a castigar, señor, como vendar co. Te va a castigar, señor. El señor, tío. Mira, el moro de ese muerto risa. El señor me va a castigar. Digo, nuestro amigo, ¿sabes? Kike, para todo el viaje. Cada vez que nos veía, adiós. Adiós, chavales, adiós. Digo, madre mía. ¿Dónde estáis? Digo, ahí arriba estamos. Ya no venimos por más trabuco de carne que nos pica el culo cuando vamos a los retretes. Pues nada, nos acostamos, sí. Dijimos, nos vamos a levantar sobre las 9 y nos vamos para allá. Pero el despertador no sonó y nos despertamos a las 10 cuando abrían las puertas de la garita. Sí, sí. Pero todo controlado. Llegamos allí a la estación, el Trollo se dejó las entradas en casa. Tuvimos que bordear por las entradas. Lo típico de ir a los sitios con tonto. Al final las entradas no valían, iba todo por internet, por un mail, hostias, pues de puta madre. Y llegamos al evento, ojo al dato, Trollo, llegamos al evento. Aquello era inmenso, eso era, vamos, una cosa impresionante. Fuyur en la puerta, decíamos, hostia, está el pájaro, tío, parece una cosa, esto parece mentira. Nosotros ya llorando ahí, Toto Sonier, todo Nintendero, puesto de hamburguesa, de diazepam, ahí había puesto de todo, y para todo, cocaína, puesto de todo. Entonces dijimos, vamos para adentro a ver qué hay, ¿no? Vimos su zona indie, zona Sonyer, Retro Barcelona arriba, zona Xboxer, también habían sus típicas tiendecitas, zona competitiva, zona pecera, eso era un... Estaba muy bien, estaba de puta madre. La verdad que estaba muy bien organizado, muy bien montado, además todo ordenadito, una gran sala con la parte de Sonic, otra parte muy grande y muy buena... De la parte con los indies, que estaban ahí los desarrolladores presentando los juegos, hicimos amistades, nos dieron clave, que de eso Pino está jugando a uno de los juegos que nos dejaron, que ahora nos hablará un poquito sobre él. Sí. Y vimos una cola y en la puerta un gran cartel que ponía Horizon. Horizon Zero Dawn, trolo. Sí, tío. Y si fuera coña, fuimos, esto, os estamos hablando del viernes, una cola, pero habría 15, 20 personas. No, ¿qué dice? No creo que hubiera más. No, sí, cojones, si entraban cada 12, había unas 60 personas. Unas 60 personas. 60, 80 personas. Sí, sí, sí. Eso es mucha en la, no, no, dame caso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que tú dices, bueno, que prueba, entra, prueban el juego, 5, 10 minutillos, ¿no? Y para afuera, ¿vale? Habría más consolas, que ahora os contaremos el temita que la sorpresa que nos encontramos. Pero entraban en turno de 12, entonces tuvimos que esperar pues hora y media de cola, 2 horas de cola. Cada 25 minutos entraban 12 personas. Cada 12 minutos. Sí, cada 25 minutos, 12 personas. Obviamente. No, cada 12 minutos entraban 12 personas que se iban cada cambiando de sala. 25 minutos eran 12 personas. Bueno, lo que sea. Lo cierto es que nos pegamos, pues, por lo menos hora y media, 2 horas de cola. Entonces, pues, mientras que uno estaba en la cola un rato. El viernes, porque el sábado era imposible jugar ahí. Mientras que uno estaba en la cola un rato, el otro, pues, se iba a dar una vuelta, a ver lo que hablaba, a ver lo que veía, a ver lo que no veía y demás. ¿Qué pasa? Estuvimos esperando la cola, pero llegó el momento. Bueno. Mientras estábamos en la cola, el señor Decar vio una pequeña conferencia también a cortina cerrada sobre God of War. Sí, ahí tengo que darle las gracias a la community manager de Koch Media, con la cual me llevo bastante bien. Y nos conocíamos ya de antes, de hecho. No, pero eso fue el sábado. No, pero fue la misma que me dejó entrar a la conferencia de God of War. Ah, vale. Entonces, pues, ¿sin pase de prensa? Sí. Bueno, ya tú me conoces, yo te conozco, no hace falta decir más nada. Gracias por dejarme pasar, verla. Era prácticamente, veréis, era el típico vídeo del E3, simplemente explicado todo en español, y en el cual pues nos iban dando más detallitos. Había una persona allí que iba traduciendo al que estaba explicando, y de puta madre todo, y muy guay, muy bien. Hubo cositas, hubo retazos. ¿Hay algún detallito que no se supiera? Prácticamente no, Charlie, porque hazte cuenta que este juego está en una base muy temprana y que no supiéramos muy poco. Ya nos habló un poquito pues del mundo onírico, dónde va a estar situado, del tema de los elfos, de cómo el, pues digamos, el Yggdrasil, el árbol de la vida, donde todo esto se resume, donde la, digamos, todo lo nórdico tiene constancia, empezando por el Valhalla y terminando pues por el inframundo, el mundo de los gigantes, el Midgar, que es la tierra humana. Nos estuvo hablando un poquito y bueno, ya nos dejó caer pues eso sí, que Kratos va a viajar al mundo de los elfos, imágenes filtradas que sí, que eran del juego y tal. El tío nos estuvo dando algunos pequeños datos, pero obviamente escueto, muy escueto. Todo muy escueto, exacto. No creo que tampoco él supiera mucho más o que se estuviera guardando algo en la manga, porque prácticamente iba diciendo todo lo que ya él sabía. Detallitos del tráiler que, bueno, poco a poco hemos ido pues viendo también, como que por ejemplo salen las botas de Hermes y otras cositas. Y pero vamos, era todo muy escueto. Pues nada, llegó el momento de Horizon, ¿vale? Entramos, por fin nos tocó esa hora, menos mal, casi 2 horas de que nos comimos de cola y entramos, ¿vale? Conforme entramos a un sitio donde había una silla, nos sentamos y había una chica, que no vea cómo estaba la niña, que nos explicó un poco sobre la historia del juego mientras que otro chaval pues jugaba a la demo. La chica nos explicó la historia del juego, señor Deca. Así es, aquí sí podemos daros datos interesantes, cosas que no sabíamos. Y bueno, pues la chavala pues se portó de lujo, nos sentaron al grupo que nos tocaba. Perdona, antes que nada deciros, ¿vale? Que nos encontramos al chaval jugando, pero el cable del mando moría en la pared, ¿eh? No sí. Se veía en qué estaba jugando. Lo típico de siempre. Ya estamos acostumbrados, en Madrid pasaba lo mismo, Charlie, ¿tú te acuerdas cuando estuvimos probando las VR y...? Sí, lo típico, te vas el mando y el cable muere en la pared, no sabes dónde está. Pues bueno, la chica nos dejó caer de que la historia va a estar bastante más interesante de lo que pensábamos, porque claro, a priori sabíamos de que esto era un mundo, el mundo actual, que se había ido pues a tomar viento, porque las máquinas habían cogido el control total, ¿no? De nuestra raza en sí. Y habíamos vuelto como a la prehistoria, ¿no? Pues bueno, la chavala nos dejó caer de que los humanos no saben de dónde viene la amenaza. Simplemente estas máquinas aparecieron de la nada y esa amenaza les hizo pues retroceder hasta prácticamente la época de la prehistoria. Los humanos dejaron ciudades y dejaron pues bullicio para irse a vivir a selvas, a cuevas y volver eso, al mundo prehistórico, vaya por así decirlo. Claro, entre esa tribu nació nuestra... Pero las nuestra... máquinas que son como que están formando la ciudad, han evolucionado. No se sabe, Charlie, no se sabe. No lo dijeron. Es un enigma del... No, no es que no lo dijeran, ella nos dijo que es uno de los grandes enigmas del juego. Que no sabe, nadie es consciente de dónde vino esa amenaza o de dónde pudo salir. Entonces, era un dato bastante interesante. Entonces, nuestra protagonista, esta chica, pues se va a dedicar prácticamente a hacer muchas preguntas desde que nace. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿De dónde vienen? ¿De dónde no vienen? Y al parecer, los jefazos de la tribu, los altos mandos que dominan ahí, el, digamos, en los grupos de humanos que hay, pues van a considerar que esta chica es un poco por culera, lo cual van a hacer que la expulsen prácticamente. Entonces vamos a ser un vamos a ser una exiliada de la vida, vamos a ser desterrada de nuestra tribu prácticamente por hacer más preguntas de las que deberíamos, lo cual nos da a pensar de que, pues bueno, los jefazos sí saben de dónde viene la amenaza o algo hay ahí random que no quieren que sepamos, porque esta chica no para de hacer de hacerse preguntas durante todo el juego. Ella incomoda, conocer, ¿no? ¿Cómo? Te incomoda a la tía, ¿no? Exacto, incomoda bastante. Se lo esconden. Y la largan de allí y bueno, ella va conociendo a otras tribus, otras, otros amigos que prácticamente tienen su misma inquietud y todos van a buscar el cómo o el cuándo o el dónde aparecieron esas máquinas y el por qué, ¿no? Prácticamente nos pareció interesantísimo ese dato y era algo pues que no sabíamos, por así decirlo, porque bueno, todos pensábamos, decíamos, habrán evolucionado lo... pues la inteligencia artificial y tal, y pues no, pues no se sabe de dónde viene esta amenaza y incomodan las preguntas que hacen algunos. Y llegó la hora, Trump. Llegó la hora. Nosotros vimos eso, cantaba leguas, en que tiraba, cantaba leguas. Tú veías con total detalle el final del mapa, lo veías con total detalle. La distancia de dibujado era increíble. Simplemente exquisita, en serio, exquisita. Los gráficos, el pelo, cómo todo, se movía todo. La vegetación, está, el viento. Cuando corría la tipa, la hora de moverse, los frames, todo. Era un compendio que nosotros nos quedamos diciendo... 5 segundos tardamos. Claro, al principio, Dios, esto va a ser más maestral y zarta este... Espera, amigo. Observa tú bien, ¿tú no ves algo raro? Y claro, ya me quedé yo mirando y digo, esto se ve muy bonito, esto se ve muy bien. Dice, eso corrieron en una PS Vita, ¿no? Claro, exacto. Digo, esto es Vita. Dijimos, esto es la versión Pro, pero de calle. Obviamente corría en un PC, porque todo lo que estaba allí corría en PCs, pero esa era la versión de Pro, la que nos mostraron. Era simplemente espectacular. ¿Qué fue? Sí, hay un vídeo por ahí rulando que se puede ver perfecto, 1080, sí, y es espectacular. Es un espectáculo. Y claro, el chaval jugó 10 minutos. El tiempo para explicarnos el tutorial. Ahí está el tutorial, cómo se manejaba la tipa. Cómo se controlaban bichos, cuál avatar. Cómo se cambiaba de ropa, que se ve cuando tú le pones otra ropa, incluso en la CGI sale con la ropa cambiada. Sí, estuvo muy bien porque los skins se cambian para todo, eso estuvo bastante bien. Y, hostias, nos dejó muy locos, ¿no? Porque el tío, pues bueno, nos iba enseñando los ataques, los combos, cómo dominaba una de estas máquinas. Claro, hay máquinas agresivas y otras que no lo son, como en la vida misma. Entonces el tío pues dominaba a los menos agresivos, los demás seres corrían, era como si fuera una manada de búfalos, pero imaginaros en plan robot, y flipante cómo lo controlaba, cómo lo ataba con cuerdas para que no se escapara, cómo se quitaba a una especie de velociraptor, sí, todo lo que atacaban, como en plan... Eran como carroñeros, has conseguido la bestia y... Además el colega tenía un vicio de puta madre, Sí, porque nos dijo, perdonad mi manqueza, pero luego polla, la manqueza. Dice, ¿manqueza de qué, tío? ¿La manqueza de Lunde? Porque otra manqueza no hay. Sí, porque estos seres tienen... El tío tenía un... O sea, nuestra personaje tiene un poder que es adivinar el punto débil de cada ser al que se enfrenta, no dejan de ser el máquinas. El modo cazador, por así exacto, decir. Y claro... de estos bichos, de estos velociraptors, llamémosle velociraptor, su punto débil era el ojo. Y claro, él le tiraba las flechacas en el ojo y directamente se los ventilaba de un golpe. Y no falló una flecha, en serio, él nota. Y menos mal que pidió perdón por su manqueza. Si increíble. Llega a jugar el trolo, nos echan de allí. Ya ves. Pero bueno, ahora que has dicho jugar, nos cambian de sala. Exacto, nos cambiaron y de sala. Y nos dijeron, ahí tenéis Horizon, dale caña. A darle amor. Oh, nosotros llorando, chillando, oh, vamos a jugar, Horizon, vamos a jugar. Con unos cascos de mierda, que por lo menos a mí me pusieron unos cascos de mierda. Sí, tú sí, no, sí, tú tienes unos Triton. No, yo... no tenía otros casquitos de mierda que se escuchaban muy bajito. Pero estaba súper pegado a la pared y hasta me dice este quillo, tira los cascos con su puta madre, te retira, porque es sí. que no hace buena polla, es verdad. Tuvimos que retirarnos no, de la no pantalla. No se veía una polla. Pues estábamos ahí a, do, a, vamos, a 2 centímetros de la pantalla, joder. ¿Qué pasa? Ahora viene la surprise con las que con la que nosotros nos encontramos. Empezamos, yo por ejemplo, ¿vale? Era una zona, la verdad es que no era muy grande, era lo justo simplemente para pegar 4 flechazos a los bichos, para controlar alguno, quitarle a otro las cosas que tenía. No hubo misiones, no hubo nada. Un perímetro bastante reducido el que nos dieron. En el momento que te salías te decía el juego, que te está saliendo el, como Assassin's Creed, te está saliendo del perímetro, vuelve para atrás, colegui. O empezaba otra vez la demo. Cierto, a mí por ejemplo me mataron, empezaba otra vez con todo el armamento, igual. La jugabilidad a mí me pareció exquisita. Exquisita. Sí. Además que se ve que tú le puedes poner la ayuda de apuntado o quitársela. Se ve cuando tú le tiras la red, no las redes, sino unos ganchos a los tíos, a los bichos para dejarlo atrapado. Si tú los coges distraído y le tiras uno en un sitio determinado, lo deja más, lo coges imprevisto, lo deja más tonto. Importante el sigilo, esconderte entre la vegetación también. Ve cómo te agachas, cómo pasan por delante tuya o por el lado tuya, pero si estás agachado sin moverte, no te detectan, pero si en el momento que te muevas te detectan y pueden que vayan a por ti o pueden que huyan. A mí me pareció bastante intuitivo el control, la verdad es que hablando del control me encantó. A mí me encantó, bastante bueno, y además que en el momento que tú activas el modo cazador, ya ve dónde están los puntos, ya es más fácil apuntarle, ya... Sí, porque nuestra demo estaba, no, estaba muy predeterminada. La que jugó el tío antes, pues bueno, veíamos como en su mapa había ayer como 5 o 6 misiones secundarias y demás. El tío nos lo dijo, en plan, bueno, pues estos iconos son misiones secundarias a las que vas a poder ir. Luego también nos sorprendió mucho que el tío, hablando con gente, daba opciones de diálogo que iban cambiando, pues, el cómo te miraba la gente. Ahí está, eso sobre todo, ¿no? Tú puedes, a ti te van hablando y conforme, según lo que tú respondas, pues va transcurriendo así el diálogo o la historia, por así decirlo, va avanzando de esa forma y puedes darle distintas opciones, tío. Esto también está muy, muy bien, la verdad. Pero claro, Trollo. Nuestra versión era la versión de PlayStation 4 o tal cual. Sí. Entonces yo le lancé la pregunta mágica al que llegó tocando las palmas. Le lancé la pregunta. Exacto, porque nosotros teníamos un supervisor que nos estaba explicando cositas, si teníamos problemas, si teníamos alguna pega. Y entonces el Trollo lanzó su pregunta. Entonces, claro, pero el tío llegó, ¡vamos! ¡Musazo! ¡Vámonos! Así, ¡Musazo! ¡Venga, que nos vamos! Como el del castillo hinchable de la feria, ¿no? Maita. Y la pregunta del Trollo, que todo el mundo estará pensando, ¿qué pregunta le hizo el Trollo Bolsón al tipo? Digo, perdona, una pregunta. ¿A qué hemos jugado? ¿A Horizon o a Silent Hill? Y se me queda el nota un poquito diciendo, ¿what? Digo, sí, porque esa niebla... Esto es el indil. A mí me deja de tontería. Eso antes era todo campo, en la eso otra antes, que vimos. En la otra que vimos era todo verde, montañitas, pierejitas y arbolitos. Entonces sin embargo, quedamos, esto es el indil. Nos quedamos los últimos. Y empezó a reírse un poco. No sé, yo. Digo. Digo, canta bellaco. Habla viejo bellaco. Pero tal cual, tío. Así, digo, habla viejo bellaco. Dice, hombre, habéis jugado en una Play 4. Y lo otro era una Pro, ¿no? Dice, no sé, yo no puedo decir que eso era una Pro. Digo, vale. Exacto. Así fue eso. Y claro. O sea, que hay bastante diferencia entre la Pro y la 4, ¿eh? A ver. Yo creo que la Pro es la verdadera nueva generación. Yo, no. De eso que no te quepa la menor duda, pero desde ya te lo digo. Pero claro, a ver, yo como jugador que somos y viendo que Pro está al caer, Pues yo decía, bueno, es aún muy temprano. Y yo hice un vídeo hace poco para nuestro canal del Reino en YouTube, que hablando del retraso de Final Fantasy XV, y yo decía, pues bueno, no sé por qué el retraso, porque prácticamente la tontería de que la gente no tiene internet para que el parche venga metido, y luego encima sale Tabata diciendo, pues bueno, que va a haber más parches. Entonces ya él mismo se desmonta la teoría. Claro, el retraso obviamente es para implementar Final Fantasy XV a Pro, al igual que el retraso de The Last Guardian, porque no hace de nada PewDiePie, ya sabéis, el youtuber este más conocido dentro del mundo videojueguil, pues ha podido jugar a Last Guardian. ¿Qué quiere decir esto? Que está terminado. Y Last Guardian salía el 25 de este mes, el día de mi cumpleaños, por cierto. Y también ha sido retrasado. Y ahora, viendo Zero Dawn, que la fecha que vimos allí no coincide con la que dieron, es un mes después. O sea, que lo han retrasado un mes. Y nadie decía nada. Y claro, las preguntas incomodan bastante. Entonces, hostias, nosotros no paramos de preguntar. Somos muy preguntones, por así decirlo. Muy cotillas. Y, hostias, yo creía, decía, bueno, pues esto de la Pro va a ser más adelante. Los títulos que ya están anunciados, pues podremos jugarlo en ambas plataformas igual. Ahora sé que no. Ahora sé que nuestra versión va a ser la versión pobre. Esto me duele porque son más de 40 millones de PlayStation 4 vendidas. Y yo creía que estos títulos, al estar ya anunciados y que estaban ahí en la parrilla de salida, pues iban a llegar no tal cual. Pues no, no, y muy mal, porque realmente pienso que Sony nos va a tratar de segunda división a los jugadores de PlayStation 4, a los que hemos apoyado la marca. Pero es que lo miráis todo por el lado malo, míralo por el lado bueno. Por fin Sony es una consola retrocompatible con la anterior. Sí, claro, claro. Esa teoría Sony me encanta. Pero también han dicho de que veremos a ver si todos los juegos serán retrocompatibles, ¿eh? Madre mía, en serio, y claro. Y yo digo una cosa. Sí, di, Charlie, di. Si es la hostia, o sea, si en la Pro se ve el Horizon, que todavía está por demostrar, porque a saber si vas a tener un PC, vas a ver si el vídeo yo ese que he visto es definitivo. Charlie, confirmado. Te lo confirmo yo que era. No, te confirmo a ti que era una 4. Que nosotros vimos el vídeo en la Pro, que diga, perdón. Era un PC y así se va a ver en la Pro y nosotros jugamos en la Pro. Vamos, 4, que es, ¿no? Que no, es que a mí el tío me dice, yo no os puedo decir que lo otro era una Pro y esto es la 4. Ojo, que se ve de puta madre, ¿eh, Charlie? Que no estamos diciendo que en 4 sea mierda, que no, que es de lo más potente que vas a ver en Play 4. Pero claro, vienes de ver un vídeo en versión Pro, PC o en versión Pro, llámalo como quieras, y ves eso, luego lo juegas y te das cuenta, aparte de los frames, y te das cuenta, es como, esto no te hace ningún bien, tío, me estás mostrando mal esto, déjame jugar primero y luego muéstrame lo que sea. Independientemente de eso, yo creo que, verdad, habéis dado con la clave, ¿no? Están como presentándola un poco como con vergüenza, pues precisamente por la gente que ya tiene la consola, pero por otra parte, si vas a sacar un maquinón, o si tiene toda la pinta, porque si mueve el Horizon, como yo lo he visto, yo desde luego no necesito más. ¿Por qué no lo presentas ya bien? O sea, sin vergüenza. Pues mira, sí, lo siento por lo que tengas la Play, pero vamos a sacar esta que es increíble. Mira cómo se ve, o sea, una nueva generación. Pues yo no sé. Yo con miedo, ¿no? Si hombre, la han hecho, ya la han hecho, tío. Es para tenerlo, Charlie. Hazte cuenta que son más de 40 millones. Tienes un parque curioso ahí en la calle. Y traicionar a toda esta gente y decirle de buenas a primeras, que los próximos tres pepinos que van a llegar. Final Fantasy XV, que será, bueno, va a salir también en la consola de Microsoft, pero Last Guardian y Horizon, que son exclusivos de nosotros, pues ya vas a notar, bueno, Last Guardian no, ¿vale? Tengo que decir que el Teamico sabemos cómo es, no destaca por gráficos, obviémosle de Last Guardian, pero Horizon, que era como el título que todos decíamos, a ver, porque este parece que va a ser el que puede marcar el antes y el después, y va a serlo totalmente, así que es una pequeña gran putada lo que va a hacer Sony. Y hostia, yo para esto, tío, en serio, me esperaba ya para 2018 al principio que Microsoft presentara Scorpio y lanzar Play 5, tío, pero es que lo que yo veo es que vas a lanzar Pro ahora y al principio de 2018 vas a lanzar PlayStation 5 para competir con Scorpio, porque va a ser así, acuérdate lo que te digo. Y eso entonces va a doler bastante. Pero Sony, pues sí, ya sabemos que tiene ahora mismo todo el poder y este es el mal. Tener el poder te da el lado oscuro, tío. Y el mal es este. Y aunque nosotros siempre estamos aquí metiéndonos con Microsoft y demás. Los Nintendos, que amamos a Nintendo, tenemos todas las putas consolas, pero sabemos de este mal. y lo sabemos nosotros, lo sabéis los que nos estáis escuchando. Lo que nos va a pasar es que vamos a tener, porque así de enfermos estamos, que casi todos tenemos ahí la Wii U, la Play y la Xbox One, y aún así vamos a estar súper retrasados en el mundo de las consolas de repente. Exacto, exacto, buena apreciación. Pues yo las tengo aquí delante y digo, o sea, me encanta porque puedo jugar a todo, pero en verdad dentro de poco ya no bien. Pues mal por lo que tengo ahí delante. Muy mal. Luego ya os decimos, bueno, estaba lo típico, allí estaba Mafia, lo tenían montado en una casa a puerta cerrada. Además bastante guapa. Todo a puerta cerrada, que tampoco molaba mucho eso, porque bueno, a la gente que pues bueno, que no le apetece hacer colas y demás, a lo mejor le interesa ver ese gameplay. Final Fantasy XV estaba de puta madre, porque lo tenían todo de cara al público, todo de cara al público. Yo no quise ver nada, Trollo tampoco. Queremos ya jugar al juego, no queremos saber nada más de eso, nada más de... Para nosotros no existe hasta el día de salida, ni siquiera nos quedamos mirando o chusmeando un ratito. Pero todo lo demás era puerta cerrada y eso tampoco mola. Tienes las típicas PlayStation por allí puestas con tu Pro, con tu Ratchet & Clank, con tus cositas, pero lo importante estaba todo a puerta cerrada. Además nos encontramos también una PlayStation Pro también metida en una... Bueno, eso estaba un poco ahí perdido de la mano, ahí en una esquinita. No, estaba ahí sola, tío. Sola, en una vitrina. Ahí está una vitrina, ponía PlayStation 4 Pro. O sea que yo me la esperaba con 20.000 millones de luces apuntando a ella en plan, aquí está la Pro, señores. No, yo la vi allí en una esquina, muerta de pena, y digo, ¿quién es esa? A ver, que yo me voy a acercar, la voy a ver. ¡Uy, qué guapa! Claro, dice... Tiene un piso la más. Pro, digo, ¿qué está hablando? Digo, mira, la Pro ahí sola, ahí como el que nos queda la cosa, que tiene una maqueta, evidentemente, pero digo... Pero pasaba muy desapercibida. Pero tela, no tenía... Pero ni... viene a coalición con lo que dice Charlie. Es como que te da vergüenza presentar tu máquina y pones ahí dos prototipos, dos carcasas. Ahí está, y vamos. Han vendido ya muchas Play, tío. Han vendido muchas Play 4 ahora. Hombre, claro, hombre, a ver. Y el daño puede estar ahí. ¿Cuántas han vendido? Más de 40 millones, Charlie. Estamos hablando en un intervalo de hacer... ¿Qué, hace 3 años y medio, 4 que salió PlayStation? Sí. 40 millones, tío. El rumbo que lleva la misma PlayStation 4 es el mismo rumbo que llevó en su día PlayStation 2. Una de las consolas más vendidas. ¿Cuál es el problema? Que nosotros pensamos así, pero en verdad todo el mundo no piensa así. Porque a mí me está pasando que joder, yo tengo muchos amigos que les gustan los videojuegos, pero que no van ni mucho menos día o no... No que solo jueguen al FIFA y al Pro, pero tampoco pasan mucho más de sus 2 o 3 clásicos que jueguen. Su GTA, su Final Fantasy, yo qué sé. Y al revés, ahora que todavía no se habían comprado la Play 4, están diciendo, bueno, ahora van a vender modelo este más barato, o me pillo, o claro, la que ha salido ahora, porque si se la están comprando a mansalva, montón de colegas. Eso a mi amigo mío me entonces, han preguntado. Entonces, nosotros creemos que esto, y al final, encima le sale bien la jugada, porque se quitan todo lo que todavía tienen. Y la Slim, ¿qué pinta la Slim saliendo la Pro al mes siguiente? ¿Quién se va a comprar una Slim? Pues yo no entiendo eso. Gente, sí, pero eso es lo que me vengo a referir, que nosotros creemos que no le vemos dos dedos de frente, pero en verdad se hartan de vender ahora la Slim. Sí, a ti te pregunto un amigo tuyo, que preguntado. No es jugador. No, a esta de aquí yo estoy pensando en comprarme la Play, pero cuéntame tú que has estado allí, tú que sabes más del tema... Y le te lo dije, digo, Guillo, olvídate de Play 4 y si te compras la Pro. Dice, sí, tío, hostia, es verdad, la Pro, pero ¿qué? Cuéntame. Y estuve hablando con él un rato, con una conversación por Facebook. Y fue eso, fue la recomendación, tío. No, olvídate de la Play 4. La Play 4 fue una ayuda para subir de escalón, ¿no? Para así decirlo. Digo, espérate, va a salir la 4 Pro y te compras la 4 Pro. Dice, vale, ¿y tele 4K? Digo, sí. Digo, ya que pegas el salto, pégalo total. Y vamos, de eso es lo que va a hacer salto total. Pues bueno, amigo, salimos de Horizon. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos a la zona de los checos. ¿A la zona indie? Sí, señor. Checos. Estando allí, yo se lo dije al Trollo. Yo veía a la gente jugar y digo, aquí está mi amigo Charlie y lo tienen que sacar de aquí con una espátula. Así, con unas espátulas. ¡Fuera de aquí, hijo puta! Se queda ya a vivir el hijo puta, ¿eh? Pero no, Bético, fuera. Fuera de aquí, Bético de mierda. Viva la ópera. Pero que si sé que voy a caer mal, digo que soy del Betis. Pero sí, Charlie, nos acordamos bastante de ti. Había jueguecitos, en serio, súper chulo. Todos los desarrolladores de sus propios juegos, gente muy amable, tío, gente muy abierta, que no tenían reparo en darte una beta. Tenemos que decir que nos asombró muchísimo que el 80% de los estudios nos conocían. Sí, tío. Sin nosotros decir nada, simplemente nos veían y nos decían, Sois del reino de Neverland. Sí. Eso se merece. Eso se merece. ¡Vamos, vamos! Además que nos dijo, sorprendió, que nos dijo uno cuando nos vio con las camisetas. Bueno, no nos conoció de cara, pero le dijimos, mira, es que, claro, vimos el tema del juego y nos pareció un poco interesante, ¿no? Entonces, no, nosotros como buenos gitanos, dijimos, mira, es que nosotros tenemos un programa de radio y la verdad es que estamos bastante metidos en el mundo. Lo que pasa es que no hemos venido. Y dice, bueno, ¿y vuestros pases? Digo, no, este año no hemos cubierto el evento. Este año hemos venido a disfrutar. Pero claro, la vena, entre la vena gitana y la vena no sé qué, pues, no salió. Dice, hostia, pues mi juego va de algo que ya lo explicará Pino. Digo, hostia, pues nosotros somos del reino de Neverland. Dice, no me jodas, macho. Digo, sí, sí. Dice, hostia, ¿cómo que soy? ¿Que quién sois? Digo, Deckard y yo soy Kimari. Dice, hostia, el trolo. Exacto, bueno, es que lo conoce todo el mundo como el trolo, muertos. Tío. Es que es impresionante. Se entera ya. A mí eso me fascina, tronco, es increíble. Digo, madre mía. Entonces, pues, ¿nos dijo qué nos explicó, amigo? Pues estamos hablando de Monkey Toons. Es una compañía, bueno, ya sabéis, un estudio español y que ha desarrollado pues una aventura gráfica point and click que el señor Pino ya está disfrutando, que ya está en el canal de Reino Neverland. Suscribiros, like, compartir y comentárselo a vuestros amigos. Haremos ofertas y cosas como el Canal Plus, claro, porque vayáis ahí difundiéndolo. Y ya está jugando el Pino, va por el segundo capítulo ya que ya lo ha puesto. Pues ahora nos hablará él del jueguecito y tal. Y bueno, el chaval realmente nos sorprendió muchísimo que, ya os digo, el 80% de los estudios indies nos conocían. Conocían directamente el Reino Neverland, claro, por supuesto. De hecho, había uno que se había escuchado no solo la temporada pasada. Había vuelto a escucharse desde el principio hasta el fin. Eso nos quedamos un poco flipados, en plan, hostias, tío, no nos esperamos esto, sinceramente. No, tío, muy bien. El tiempo que llevamos sin grabar. Es increíble, es en plan, como, tío, ¿cuándo vas a volver y tal? Y digo, pues bueno, y es que nos dijo, dice, es que os he visto en el Facebook, en el Twitter, por fotos, sabía que estabais aquí. Y bueno, esa persona en concreto nos conocía. Estaban haciendo también un juego de realidad virtual para PlayStation sí, 4 sí. Y me pareció interesantísima la propuesta. De hecho, o sea, no lo probamos porque teníamos otros menesteres a los que acudir y había mucha gente con la que hablar. Pero obviamente el chaval nos lo explicó todo y quedamos con él. Pues bueno, vente un día al podcast, nos explicas el juego y tal. Y coño, no nos importa hacer publicidad, al revés, todo lo contrario, sois de la tierra patria, sois de España, si hay que vender este producto. Y nos pareció interesantísimo porque era el juego de realidad virtual y tú eres un niño de 12 años al cual, pues, estás con tu papá y tu mamá y demás, y vienen unos atracadores y entran en tu casa y hacen un secuestro. Y tú te escapas, te escondes debajo de la cama, lo estás viendo todo, ya os digo, lo decimos, en realidad virtual. Claro, y el juego trata sobre ver cómo va evolucionando el secuestro. Los secuestradores, hay un momento en el que se dan cuenta de que, pues bueno, aquí hay una cama más, falta un niño, ¿dónde estará? Claro, y tienes que jugar con la intriga, esconderte. Es como el rollo Solo en Casa. Y molaba muchísimo la idea, porque claro, ellos iban buscando por la cocina, por aquí, por allí, y tú tenías que ir escondiéndote, haciendo trampas, intentar llamar a la policía o hacer alguna artimaña para quitarte de en medio un secuestrador. Nos pareció algo flipante. Una idea, una propuesta sobre todo muy atractiva y muy fresca, ¿no? Sí, qué bien pensado, tío. Qué guapo. Sí, tío, muy bien pensado. Luego también estuvimos hablando con Clara, una chica que nos presentó también un jueguecito que, pues bueno, era como Super Meat Boy, pero combinado con Shovel Knight. Era como la combinación de dos pedazos de obras de arte. Lo combinas todo en un juego y lo que veíamos nos flipaba, porque también veíamos retazos de Super Mario Bros. Porque, en plan, bueno, esto es de Mario, esto sí, por supuesto. Yo no tengo reparo en decir que he cogido un poquito de cada sitio y he picoteado en todos lados. Bueno, pues igual. De las mejores casas, ¿no? Sí, digo, dame las tarjetas. Vamos hablando, vamos viendo y, por supuesto, los entrevistaremos a todos y cada uno de ellos, vaya. Luego estuvimos también jugando un juego muy chulo de carreras, ya era para tablet y demás. Pero igual, era un juego muy adictivo, muy divertido. Era una tablet, el trolo se ponía en una punta y yo en otra. Y simplemente con el dedo íbamos corriendo y haciéndonos putadas uno al otro. Me sorprendió también mucho el tema táctil, porque estás tocando dos veces con dos dedos la pantalla y tal. No sé, muy bien adaptado y también lo tendremos por aquí, que nos explique un poquito de él y más. Así que, bueno, Pino, vamos a hablar un poquito del juego de los amigos de Monkey Toons y qué te está pareciendo, qué te está gustando, porque va, ya te digo, lo primero que le dijimos, bueno, este Papinondor que le encantan las aventuras gráficas, tengo que decirte que, pues bueno, el chaval también te conocía a ti, conocía a Charlie, nos conocía a todos. Así que el amor. No dudó en ningún momento en sacarnos toda la información. De hecho, nos dio una tarjeta cuando ya dijo, pero sois del reino, nos dio una tarjeta en plan, esta tarjeta es de tapa dura, es edición coleccionista, llévatela. Y eso moló. Haz un boxing para el canal. Haz un boxing, hijoputa. Pues bueno, hablando un poco del juego, he de decir que bueno, es una aventura gráfica típica point and click, que nos mete en la piel de Lurditas Koyak, una niña huérfana que decide irse a la ciudad a vivir aventuras. Y bueno, no voy a contar nada más de la historia porque tampoco voy muy avanzado, voy por el cuarto capítulo. Y bueno, pues básicamente es como digo, una aventura point and click muy simpática, con muchísimas referencias. Yo me estoy partiendo el culo viendo auténticas locuras de referencias. Y algo que creo que dije en el primer vídeo que subí, que fue una de las cosas que leí en Steam, y es que aparte de aventura gráfica tiene minijuegos. Minijuegos bastante sencillos, pero muy cachondos. Por ejemplo, para pasar del capítulo 1 al capítulo 2 tenemos que hacer una carrera con un cerdo. Así que son minijuegos muy sencillos, de dos teclas, del teclado. Bueno, pues básicamente es lo que os digo. No puedo hablar mucho más porque, como os digo, tengo cuatro... Bueno, voy por el cuarto episodio, por la mitad. Y me está encantando. Me estoy partiendo el culo con el juego. Y quizás la única pega que le he visto, que más que pega es... Creo que es falta de costumbre de jugar aventuras gráficas, que me ha atontado mucho. Es que algunos puzzles no tienen mucho sentido. Pero no tiene sentido cuando tú los juegas. Cuando tú los solucionas dices, hostia puta... Pues sí que tenían sentido, y yo creo que es lo que nos falta a muchos jugadores. Es tan clásica la aventura gráfica, es tan vieja escuela, que te das cuenta que has perdido el tacto con este tipo de juegos, porque a lo mejor en vez de poner el puntero en la cara, lo pones en el cuello y no te sale la... digamos, para resolver el puzzle, ¿no? Tienes que estar muy pendiente del escenario, de cualquier detallito. Y nada, simplemente que lo estoy gozando mucho y cuando me lo acabe voy a hacer un análisis más extenso de lo que estoy haciendo ahora, porque es tontería hablar de dos horas de juego que llevo. Y nada, desde aquí darle la enhorabuena y las gracias a Monkey Toons, que de hecho creo que en el primer vídeo dije T-Zone Games, hay T-Zone Interactive, pido perdón a la gente de Monkey Toons, me colé a la hora de decir los desarrolladores, pero bueno, lo dicho, me está encantando y cuando me acabe el juego tendréis un análisis extenso con más detalle del juego. Y si lo podéis conseguir, de hecho está en Steam muy barato. Ahora está en oferta, no sé cuánto durará, pero vamos, creo que por 12 euros está. Está 40%. Es muy recomendable. Sí, está al 40%. Y eso que dice Pino de las aventuras gráficas, mucha razón. Yo lo llamo el píxel de la muerte, porque estás ahí rebuscando y el puto píxel más atroz que hay al fondo te puede dar la solución de un puto puzzle, pero es muy de aventura gráfica, ya lo sabemos. Bueno, yo no sé si acordáis que este verano estuve chungo con el dedo, me partí el dedo trabajando, ¿no? Sí. Entonces no podía jugar a la consola, o sea, imaginarse, de repente te quedas en tu casa sin poder moverte mucho. Y bueno, menos mal que existe Netflix, ¿no? Pero de repente me quedo sin jugar con todas las cosas que siempre hay pendientes y digo, hostia, qué putada. Y me acordé, digo, tío, yo tengo los Monkey Island y tengo ahí varias cosas que algunos las tenga media, no sé qué. Y la verdad que como se me he vuelto a enamorar de la aventura gráfica, ¿eh? Que género que no necesita ninguna evolución, solo el ingenio de quienes lo hacen, ¿no? Totalmente que, de acuerdo. Y que también se echa mucho en falta, ahora jugando a Slab Village, que creo que no hemos dicho el título del juego, pues bueno, si no lo hemos dicho lo digo ahora, el juego es Slab Village. Hacen falta aventuras gráficas cachondas, coño. Rollo Monkey Island, rollo Broken Sword en su día, sí, Día del Tentáculo, y de verdad que me estoy emocionando mucho jugando a este juego porque me está recordando aquella época de mi Windows 98 y mi Broken Sword, en el que George Stobart entraba puerta por puerta diciendo a la señorita si ha visto su herramienta, ¿no? Cosas que siempre van con doble sentido, que siempre tienen ese toque de humor cínico, ese toque de humor muy cachondo, que últimamente las aventuras gráficas estoy jugando a muchas, pero todas son rollo misterio, rollo más thrillers, y de verdad que se echa muchísimo en falta juegos así, y desde aquí le doy mi enhorabuena, y insisto, a Monkey Toons, porque estoy jugando un puto juegazo. así es, Pino, así es. La verdad es que cuando nos lo dijo, nos vendió la moto y dijimos, bueno, Pino es nuestro hombre. Nos hizo mucha gracia eso del oeste con alienígenas. De hecho, en la carátula o en la portada de lo que se ve del juego ya está el alienígena este, Alistar, que es el que sale con el cabello rubio y tal, el típico alienígena con un traje azul. Y hostias, puta, es que el juego, esas cositas no se pueden perder. Además, decir que también está totalmente doblado al castellano, que eso es un punto a nuestro favor, que una compañía, pues bueno, nos lo dobla, una compañía de nosotros lo dobla a nuestro propio idioma y se permite el pequeño lujo de hacerlo, hombre, que eso está bastante bien. Y es algo que nos interesó, ya os hemos dicho, bastante. Lo tendremos aquí a su desarrollador, hablaremos con él, tengo que hablar privadamente con él para buscar un huequito, una cita. Y ya aprovechamos también que Pino pues nos haga el análisis, ya cuando él se pase el juego, y vais a tener un poquito más de información del título, que realmente ya os vamos diciendo que es una cosita que si echáis en falta la vais a tener totalmente, porque como bien ha dicho Pino, era un género que había perdido mucho esa magia de la simpatía, la gracia fácil, la tontería más grande del mundo, yéndose pues eso, más a la intriga, a otras cosas que más random que... La gracia formaba parte del juego. Exacto. O sea, a veces resolver el puzzle era el propio chiste que te cuentan en ese momento. Decía, tía, el conger pollo me engancho a la cuerda. ¿Sabes? Yo qué sé. Hasta eso se había perdido, ¿no? Ahora las cosas sí son más lógicas, no sé qué, pero como con muchas más pistas, mucho más fácil de encontrar. Sí. Pero no es ese problema, sino en sí que es todo más soso. Ya te digo, yo siempre tendré un escalafón al Día del Tentáculo y a Green Fandango que joder, me parecen simplemente espectaculares. Y bueno, Millán, has hablado del doblaje, es algo que no he hablado durante este breve primeras impresiones, pero ojito con las voces y los acentos, que son la risa, ¿eh? O sea, además son acertados, porque ves a un personaje y dices... La primera impresión que te pega cuando habla, dices, hostia, cosa más rara, ¿no? Pero claro, es que te extraña jugar una aventura gráfica hoy en día, incluso por juegos españoles, porque todo el mundo sabe que aunque el juego se desarrolle en España, el 80-90% de los juegos vienen... intenta venderse al extranjero, porque en España, por desgracia, no hay mercado en ese tipo de juegos. La mayoría vienen traducidos, pero no doblados. Yo creo que es esa magia de decir, hostia, es que el choque de la primera sensación de escuchar la voz, dices, hostia, cosa más rara, pero... Conforme te va hablando y dices, hostia, es que le pega un huevo el acento, por ejemplo, el acento andaluz de sí. de una tendera, la voz de Piti Mini de la protagonista, la voz dicha la chica de la protagonista, no sé, creo que han acertado hasta en eso, y de verdad, no espero teoría nada, es que es verdad, es que la sensación de, coño, estoy jugando a un juego de cuando yo tenía 14 años. Eso sí, Pino, eso sí, yo aún recuerdo, ya te digo, yo recuerdo... A Glotis, como le hablaba Manny. ¡Manny! ¡Soy Glotis! Y hostia, Manny Calavera. Manny Calavera, joder. Es que era muy bueno, tío. Y es el primer impacto, porque claro, yo obviamente me he visto ya el primer gameplay tuyo y demás. Y obviamente el primer impacto que te pega es como, hostia, es muy de antes, ¿no? Por decirlo llanamente y sencillamente. Esto es muy de antes, incluso el idioma traducido y tal, es lo que queríamos todos. Pues bueno, hablaremos de ello, ya os hemos dicho, mucho más, porque vamos a seguir hablando un poquito de Barcelona Games World, Trollo Bolson Prime, Horizon. Intentamos probar Resident Evil el mismo viernes, pero no se podía. Ahí está, pero no se podía porque había que coger cita, ¿no? La verdad es que lo hicieron bien a la hora de decir, no, mira, para que no tengáis que estar aquí horas y horas y horas y horas esperando, pues venís, coger cita... Y nosotros os apuntamos, damos una tarjetita con la hora y a vuestra hora venís y entráis. Digo, vale, deme dos, por favor, para mí y para mi amigo. Me dice, no hay. Digo, ¿cómo que no hay? Dice que no hay, ya para hoy no hay. Digo, madre mía, digo, entonces dice, mira, mañana te vienes, conforme abra las 10, te vienes corriendo para acá, pero corriendo. Y si tienes suerte, pues probarás el juego, si no, pues nada. Así es, entonces, y era una de las cositas. Que con una mano probar. De la lista que queríamos probarla, porque dijimos, mira. Y ahí tú le tenías que haber dicho, yo ya lo he probado. Exacto, hace un año vale. Ya he jugado a esta mierda. No lo sabía. Pero nos dijeron, Charlie, que era una demo totalmente nueva, que no era ni, sí, ni claro, Kitchen, claro. Ni tampoco era lo que habíamos jugado en, ¿sabes? En la PlayStation 4 normal, que está la demo esta que pusieron, ¿no? Así que era lo que me llamaba realmente la atención, el probarlo ya bien, el juego sale en febrero o marzo, por ahí. a ver cómo estaba la cosa y realmente tuvimos mucha suerte, hay que decirlo. Total, que ese día no lo probamos y decidimos pues irnos a ver vídeos, a ver otros stands, a seguir probando indie, a seguir probando esas mierdas de móviles que me gustan a mí tanto. También probamos juegos de PC, pero vamos, ahí estuvimos viendo más bien poquito, ¿no? Estuvimos hablando también con como el youtuber este, el amigo de Cuban, con su, estuvimos hablando con No Consumer. No Consumer, Consumer. Sí, bueno, de gente de la buena estaba bien, estaba bastante surtidito el evento. Un Consumer, por ejemplo, era el presentador de la zona de Sony, con Tom uno de ellos. Y pues bueno, ya los conocéis, Espérate, ¿esto qué es? Pasado un camión ahí por ahí. Y la verdad es que un tío simpático, ya, bueno, ya Out Consumer, ya tenemos Out Consumer todos los días hasta en la sopa con Cuban, porque Cuban pues es un tío que le gusta bastante y demás. Y cuando dijimos, Rod, ven para acá, vamos a grabarle un vídeo a Cuban. Y bueno, Out Consumer ya conoce a Cuban, lo conoce, le mandó un saludo y tal, ya sé, ellos se conocían de Murcia. Y de puta madre, bueno, ya sabéis, 12, que hace con nosotros los especiales de hizo el de Bloodborne y pronto tendréis el de Dark Souls 3. Así. Pues sí, pues sí, pero ahí está, ya ese día prácticamente después de probar, bueno, día, Horizon. Cuidado con ese día que conocimos a nuestro puto ídolo en aquella fiesta, conocimos al señor Tabata. Ojo, pero cuidado, Tabata lo conocimos el sábado, ¿no? Ah, no, cierto, ¿verdad? Fue el viernes, trolo. El viernes, no, sábado que teníamos las camisetas del reino. No, fue el viernes porque yo tengo la foto con la camiseta negra que llevábamos. ¿Sí? Y nos llevábamos. Claro, fue el viernes. El sábado no estuvo Tabata, el sábado estuvo Charlet. Verdad, el sábado fue Charlet. Pues bueno, pues resulta que donde estuvo viendo el señor Nekar la... Nekar, por favor, soy Nekar con D de... ¿No es con N? Ah, vale. ¿Dónde estuvo? Estuvo el señor Nekar viendo el vídeo de God of War. Pues la chica dice, oye, mira, ¿por qué no os venís después, vale, tú y tu amigo, os venís después a las 5:30 más o menos, que va a venir Tabata? Digo, ¿cómo? Si eso, eso no lo hemos visto en ningún lado. Dice, ya, claro, porque es que no se ha dicho, pero va a venir Tabata y va a firmar y va a hacer aquí, va a echarse fotos con los fans y demás. ¿Qué pasa? Dijimos, acuérdate aquí el colega, a las 5:30. A las 4:30 hasta aquí, están aquí los dos tipos. Ahí está. Como los aviones, ¿no? Ahí está. Una hora antes. Nos fuimos a comer como los pavos, sin masticar ni nada. Ahí está. Que nos fuimos para allá. Nos encajamos. Ese fue el día que fuimos a comprar también, ¿no? Cuidado. Espérate. Bueno, No. Déjalo, no. Esto, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Mira. Esto es simplemente. Ya, esto es el acabose, trolo. El acabose. Sí, tío. Trollo Bolsón se convirtió en Trollo Bolsón Lupin III. Pues fuimos a la zona de compras. Ojo al dato, porque aquí, que mira, fuimos a la zona de compras, Trollín y yo. Entonces, estábamos viendo para allí y le digo, oye, Trollo, necesitaríamos una mochila o algo, tío, porque llevamos pósters, llevamos cositas, llevamos detallitos, regalitos que habíamos comprado, las claves. Joder, no me cabía nada más en los bolsillos. Le digo, Trollín, necesitamos una mochila. Entonces estuvimos viendo unos stands de esto que hay y Trollo había cogido una mochila con la forma de una Game Boy de esta tocha antigua, en plan, hostia, muy chula, tal, y íbamos los dos charlando. Bueno, charlando de tal manera que empezamos a charlar, a hablar, pues hostia, yo mirando, digo, a ver si hay una de Zelda guapa o algo así más curiosete, así que no sea muy grande, tal, para meter sobre todo pues los papeles y las demás cositas que vamos cogiendo. Cuando nos dimos cuenta, Trollo iba ya con la mochila en la mano y no se había dado cuenta ni de que la había pagado, ni polla, ni hostias. Joder, vaya tío, vaya Lupin III. Y dice, bueno, pues ya está, la mochila se queda en casa. Hijo de la puta, tío, qué tío más perro. No contento con eso, bueno, y esto no es, bueno, esto no fue culpa de él. Cogimos y nos fuimos al stack de, bueno, de Selecta Visión, joder. Empezamos a ver, pues, lo típico, los animes, tal, estas cositas que hay, ya sabéis. Y cogí una película, la última película de Saint Seiya, ya sabéis, esta película hecha por animación y tal. Y le digo, mira, Trollo, mira, esto es un pepinaco porque vale 20 pavos y yo me la compré en 39 en el Corte Inglés, pero como aquí está la propia Selecta, no hay intermediarios de por medio, entonces te van a cobrar lo típico, 20 pavos, tío, y a mí me costó 39. Es un puto puntazo, tal, charlando con él, tal, que si para allá, que si para acá, esto, lo otro. Él cogió la película, bueno, se puso a ver por ahí más cositas, estaba viendo Ataca a los Titanes, esto, lo otro. Y ya, pues, por último, nos dice el chaval de la tienda, dice, bueno, ¿queréis una bolsa para la peli? Y digo, no, no, que la eche ahí mismo en la del game, porque él llevaba también una del game. Digo, que la eche ahí mismo en la del game. Y dice el trolo, bueno, las bolsas son de vosotros, son así de Seleta, porque tenían, ya sabéis, los Caballeros Zodiacos, Oliver y Benji, cositas muy chulas. Y dice el chaval, sí, sí, son nuestras, personalizadas y tal. Pues, sí, por favor, dame una. Total, echa el tío la bolsa, en la película, en la bolsa, y nos vamos. Y me dice, tío, muchas gracias, tronco, que en serio, que no hace falta tampoco. Y digo, pero bueno, gracias, ¿por qué? Y dice, ¿has pagado tú, no? Le digo, no, yo no lo he pagado. Y dice, le digo, hostia, yo creía que le habías pagado tú, tío, porque te ha dicho lo de la bolsa y demás. Y dice, no, no, yo no lo he pagado. Te juro que creía que le habías pagado tú. Y digo, pues en serio, yo no lo he pagado. Y dice, pues, hostia puta, pues, pero no lo ha pagado nadie. Que me quedo sin comer. Y digo, vamos, no jodas, no jodas, que encima de que te la has llevado, te ha ofrecido una puta bolsa suya, tío. En plan, llévate una bolsa, tío, para esto, tal, tal. Te doy una mía de las propias para que lo luzcas por ahí. Digo, madre mía, en serio, tío. Es que es el puto troll, tío. Sí, sí. Así, sí fue, tío, así fue. Y después me morí de vergüenza, pero digo, que yo, vámonos de aquí, amigo, vámonos de aquí. Que yo, tampoco voy a volver. Tampoco, y no volví, no volví. Quise entrar porque quise comprar. No, bueno, sí es cierto de que le compré a mi novia el Death Note. Eso fue pagado. Es que antes dice. Qué grande Death Note, ¿eh? Toma, míralo, digo, no me lo dé, no me lo dé, no me lo dé. ¿Cuánto es? Regalazo, te lo voy a pagar primero. Y primero lo pagué y después lo cogí. No te lo pierdas. Llama a la novia y le dice, María, ya tengo, he comprado una libretita para que apunte la lista de invitados. No va a ir nadie, pero yo te lo doy. Digo, mira, María, a mí dame por apuntado, no hace falta que me apunte, ¿sabes? En la Death Note. Bueno, pues nos fuimos corriendo para donde estaba nuestro amigo Tabata. El chino bueno. ¿Qué pasa? Que nos mira la chica con cara de pena. Con ojitos del gato de Shrek. Y le digo, ¿está aquí ya el chino o qué? Dice, sí, sí, está ahí. Y digo, hostia, pues vamos a entrar. Eso es lo que vengo a deciros, que no podéis entrar. Digo, ¿cómo? Pero si tú nos has dicho esto, hija, ¿cómo nos va a decir ahora que no? Es que no me va a dar algo. Y todavía la hamburguesa bajando por el... Claro, digo, hija, ¿cómo va a hacer esto? Dice, sí, es que lo que no sabía yo es que esto era para la gente, que miles y miles de personas han participado en un concurso y solo 28 personas han ganado, ¿vale? De estas 28, tenían derecho a ese acceso, ¿no? Le daban una litografía exclusiva, le daban exclusiva, una serie... Exclusiva, iba. Le daban una serie de regalos... Exclusiva, iba. Podían echarse sus fotos allí con Tabata, él firmando, respondiendo a todas las preguntas, total... un alucine. Yo en un golpe ya de moral digo, voy a tocarle la patata a esta chica que le hemos gustado, le tengo que tocar la patata de alguna manera. Total, saco mi móvil y enseño los tatuajes de mi pierna. ¿Sabes? Todo el mundo sabe que tengo tatuado ahí a Clow, a Sephiroth, tengo a Anima del 10, tengo el símbolo del 10, tengo también a Zack del Crisis Core. Le digo, mira, ¿ves esto? Digo, tú estás viendo esto, esto es mi pierna. Digo, esto lo ha creado ese hijo puta chino que está ahí dentro. Y tú no me vas a dejar verlo. Bueno, lo ha creado, un poquito musterillo. ¿Qué le digo? Esto lo ha creado. Yo he venido por él, precisamente. He venido aquí a Barcelona desde Cádiz por él. ¿De verdad que no me vas a dejar verlo? Por favor. Dice, mira, no te puedo dejar entrar porque toda la gente se conocen ya de su grupo, que tiene un grupo de WhatsApp, de Facebook y de todo. Digo, madre. Dice, pero esperaros un momento. Vemos que sale una chica canijilla, pequeña, que nos sonaba la cara de algo, y era la chica de Coche en Media. Sí, en serio, muchísimas gracias, señorita Elena. Gracias de verdad, señorita L. Muchísimas gracias porque del tirón nos conociste, hemos tenido trato contigo. Gracias por portarte como te portaste con nosotros. Eso fue para nosotros fue el detallazo. Fue un detallazo. Un detallazo muy grande. A partir de ahora amamos los pollitos, retweet, compartir. Sí, claro. Total, que dice, me mira y dice, buenas. Y dice la chica, ¿no? La que estaba allí con la camiseta de la Barcelona Game World. Dice, mira, este es el chico que te he comentado. Dice, sí, a ver. Y le enseño los tatuajes, claro. Y veo, entonces fue cuando yo vi que tenía en la cinta donde tenía el pase colgado, ponía Coach Media. Digo, perdona, pero ¿tú eres de Coach Media? Y me dice, sí, claro, soy la responsable de aquí. Digo, vamos, no me jodas. Digo, espérate, porque nosotros, yo he tratado contigo. Dice, ¿que has tratado conmigo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Digo, mira, nosotros somos del reino de Neverland. Dice, coño, claro que sí, claro que hemos tratado. Hace tiempo que estuvimos tratando mucho cuando empezamos los inicios. Ustedes nos apoyaron mucho a nosotros y demás. Pero hace tiempo que la relación no... Que se perdió los contactos y demás. Total, le explicamos el problema que tuvimos y demás. Dice, vale, un momentito. Y nos sacó dos litografías increíbles, preciosas, muy, muy, muy bonitas. Exclusivas, ibas. Vale. Dice, tomad, pero no decís que os la he regalado porque están hiper contadas. No decirlo y lo estamos contando ahora. Lo estamos contando, pero... Es que eso me acabo de acordar ahora, ¿sabes? Claro, entonces... tú vas pensando sí, así no. Tal cual. Total, que nos dio esas dos litografías. Dice, mira, no puedo entrar por meter porque me busco un problema muy gordo, porque... esto es un concurso en el cual han ganado 28 personas. Esas 28 ya se conocen. ¿Qué me dice? Además, Descartes, tú deberías haber participado y no has participado. Y le digo, cuidado, ojo al dato, que sí he participado. Dice, enséñame el tuit. Había participado hace 2 minutos. Y le digo, mira, ve Elena, yo he participado. Me dice, pero es que esto hace 2 minutos. Digo, ¿he participado o no he participado? Digo, lo importante es participar, coño. Dice, pero si el concurso terminó. Bueno, aquí está mi retweet. Hijo puta. Total, que la cosa es que estuvimos esperando. Dice, mira, pues, digo, mira, pues ya que no podemos entrar, podemos verlo por lo menos. Ya dice, sí, mira, os voy a abrir la cortina. O nos abrió la cortina, lo vimos. Y dijimos, mira, pues nos quedamos aquí en la puerta esperando a que salga. Y dice, no, por favor, no quedaros aquí en la puerta porque no está bien. Y no, y va a agobiar, se va a agobiar el nipón, se va a agobiar y no le gusta. Estas cosas a él no le gustan. Además, estaba sospechando allí. Y estaba sospechando con los ojos así semicerrados. Digo, bueno, vale, pues venga, pues vámonos aquí al ladito, nos sentamos ahí, nos esperamos ahí. Y claro, la gente empezó a golparse. La gente se paraba. Son como putas hormigas. O sea, llegan dos, ven un sitio cerrado y se paran. Llegan otros y se ponen detrás sin preguntar, sin saber. Ellos ven gente y se paran ahí. Ahí está. Y empezaron a hacer una cola, un bullicio. Digo, madre. En serio, nos pusimos malos. Y el trolo se tuvo que levantar y le dijo: ¡Cusa, tú! ¡Friki! ¡Friki! ¡Quítate de ahí! Mira, te lo juro, mosqueado. Digo, coño, esto que van a agobiar a mi amigo, a mi tabata. Total, que dijimos, mira, carajo, vámonos de fanboy, nos ponemos también nosotros ahí. Había uno con las alitas de Thor harto de cuña. Hostia, de chocolates. Un gallego. Che, un galego. Era galego, No veas, no veas. Sí, súper bien. Sí, que en vez de. Sí. Perfecto. Un gallego italiano. Era Thor, pero harto de cuña de chocolate, ¿sabes? Total, que nos pusimos al lado de la puerta, esperando a que salga. Mira, conforme salió el chino, claro. Ya del tirón yo le robé un bolígrafo al que estaba al lado. El chino, Se quedó mirándome el otro diciendo, mi bol. Digo, cállate la boca o vamos a tener aquí... Le quitó un permanente negro. Mira, yo le di eso. Claro, con el momento que yo le di la litografía para que me la firmara, ya del tirón hubo gente que se vino encima. Quique, de 30 personas que había allí... ¿A quién le firmó la litografía primero? ¿A que no lo aciertas? Madre mía, es que... No, a ver ahora. Trollian Wallace, ¿no? Trollian Wallace. Total, ¿qué pasa? Que bolígrafo en una mano, litografía en otra, y cuando vio Tabata que se fue la gente para él, dices, levantó, os lo voy a explicar en español, ¿no? Levantó las manos y dice, como diciendo, un momento. Os voy a firmar a todos. Eso fue un puto detallazo. Desde aquí para acá. Quedaros quietos, que yo voy a ustedes. Y el señor Tabata fue persona por persona a firmarle lo que le llevara. De hecho, habíamos comprado la película Kingsglaive de Final Fantasy XV, ya sabéis, edición coleccionista, caja metálica preciosa, y la teníamos precintadita. y para que no se llamara Tabata. Y cuando fue a abrirla, le dijo al trolo, Tabata le dijo al trolo, como en plan, no puedo abrirla porque estaba precintada con el cartón ese. Y le digo, trapa acá, Tabata. Le digo, Tabata, ¿tú conoces la palabra unboxing? Le pegó. Digo, pues te lo voy a hacer aquí así en persona, ¿sabes? Dos jalones, le pegó dos jalones, te lo juro, dos jalones al precinto que traía. Digo, digo, este tío está vuelto loco, partiendo la caja. Digo, partiendo la caja. Nerviosito perdido, nerviosito perdido. Tenía más fuerza. Estaba... Hijo puta, aquí yo el puto... Ha pasado esto dos veces en mi vida, tío. Una con Tabata y otra con David Bisbal, tío. Soy muy fan, muy fan. Bueno, pues el señor Tabata pues empezó a firmar a todo el que estaba allí. Él dijo que no, preocuparos, que yo voy a firmar a todos. Yo voy a ir uno por uno. Y fue uno por uno a firmar. Después se fue a un stand donde tenía el fondo de Final Fantasy XV, tenía varias firmas, varias... Había dibujado el cabrón la Sagrada Familia, tío. Chale, vaya, hijo puta. Vaya manera de dibujar, tío. Bueno, estaba ahí esperando a que la gente se le acercara uno a uno, eso sí, en orden, uno a uno, que él se echaba fotos, él le daba la mano, le daba un abrazo, lo que hiciera falta y sin problema. A mí me sorprendió que estábamos simplemente los que lo conocíamos, los fanáticos de Final Fantasy. No había tampoco una cantidad de gente abrumadora que tú dijeras, porque la puerta sí, pero luego cuando se fue al stand de Cosmedia, donde estaba Final Fantasy puesto allí, el juego corriendo y demás, eso me sorprendió. Y, hostias, dijimos, bueno, vamos a aprovechar, vamos a echarnos la fotito con Tabata y hablamos un ratito. A mí me hizo la foto el señor Deckard y sale con los pies cortados y sale todo movido, el hijo es de puta. Estaba nervioso. Me cago en su puta madre. Y no podía con el temblique. Pero escucha, no, pero un temblique en las manos para robar pandereta. Joder, y también me la eché yo. Y hostia, qué locurón, tío, qué maravilla ir allí, encontrarte, bueno, pues a uno de tus ídolos, ¿no? Fotografiarte con él, tener unas palabras con él. Bueno, pues ya sabéis el inglés de los japos. ¿Y qué le pasó cuando le enseñé los tatus? Y bueno, el trolo no tenía otra que le enseñó los tatuajes de Final Fantasy. Y Tabata se volvió loco, tío, en plan, el Chris Core, el 7, el 8, Anima del 10, Loco, un abrazo, un abrazo. Digo, madre. Ahí estaba yo haciéndole referencia. Digo, Tabata, ve que te voy a dar el besito de la abuela. Te voy a dar un besito en la frente y que te quiero. Tabata, yo a ti te quiero. I love you. Te quiero, Tabata. Y Tabata es inmuerto ricento pensando ahí como fue cerrar. Tienes un nuevo fan, entonces, ¿no? Digo, tío, Tabata, tío. Está loco cuando me vio la pierna. Loco. Le salió el agradecimiento de Final Fantasy XV. Y nos firmó la caja metálica. Deckard te pone así al final. Nos firmó la... Las películas, nos firmó las litografías. Las películas. Con N de árbol. La verdad es que sí, que lo pasamos bastante bien. Y ya a partir de ahí, el viernes, poco pudimos hacer ya, ¿no, amigo? Nos fuimos a la zona. A la zona retro, arriba. Sí, a Retro Barcelona. Ahí está, a Retro Barcelona también, que se hacía la planta de arriba. Y claro, nosotros empezamos a mirar stand, a mirar, encontramos a esta gente que escribió el libro de la Mega Drive. Sí, a los amigos de Mega Drive Legends, los encontramos allí, José, un abrizo, de puta madre, tuvimos unas palabritas, estuvimos hablando, me había llegado el libro justo el mismo día. Y todo un lujazo, tapadura, edición coleccionista, limitada a 1000 unidades, un puto flipe, en serio. Y esto, por ejemplo, para mí, que mi época fue más de Super NES, la Mega Drive era cuando me la pasaba con mi colega. Y bueno, pues es un libro cargado de amor, con gente muy importante, compañeros nuestros escriben dentro de ese libro, como Jordi, ya sabéis, Los Pulpos, Evil Ryu también, Jordi es Zero Seed. Así que, pues, un detallazo, que a verlos allí en la feria, ver que todo va bien, a pesar de los problemas que han tenido de distribución, han tenido que meterse en marrones gordos con esta gente, con las compañías de transporte, y bastante contento. Me hizo gracia porque el de este, ¿quién fue? ¿Zero Seed fue? ¿Quién? El que le dijiste... Evil. Estaba firmando los libros, ¿sabes? Y Zarta, señor Millán, Zarta, ¡ay, cabrón, que te gusta firmar como los grandes! Claro, y él lo miró viendo. Claro, riéndose como diciendo, este es quien carajo es. No se había dado ni puta cuenta de que estábamos allí, joder. Claro, nosotros ni llevamos camisetas ni nada, ¿no? Entonces el hijo de puta este dice, ¿sabes quién soy? Dice otro, no sé quién eres. Puto débil, macho. Lo conozco hace ya la vida. Y el cabrón, claro, a ver, es lo que pasa, nos conocemos por voces. En el momento que le dije, soy Deckard de Reino. ¡Hostia, Deckard, no sé qué, no sé cuánto! Y me mira a mí, ¿tú eres? Digo, Kimari, dice, oh, joder, tío, si escuchas que soy la puta polla. No. Porque yo, con Jordi, no, con Cero sí, que con Cero hemos tenido, vamos, nos hemos visto más en persona, o sea, en persona, nos hemos visto más la cara en fotografías, tal, esto, lo otro, hemos entrado todo más. Con Evi... Y pasa lo mismo, pero simplemente, claro, llegas allí, entre el bullicio, mucha gente, vas vestido de calle, no llevábamos ni siquiera la camisa del reino, por decirlo así, y lo cogimos al pobre en una circunstancia de firmando libros a Tutiplén, claro, pero de puta madre, tío, claro, fue un placer vernos por fin en persona. Es que soy unos cabrones, porque no digo, bueno, perdona que os diga cabrones, pero es que tengo confianza con ustedes, es que soy la polla, tío, es que escucho mucho y demás. Digo, aquí somos todos cabrones y eso lo sabemos desde el chiquetito. Bueno, pues nos vamos para... Yo lo digo, tío, en serio, Evil, para mí, Evil es posiblemente en el panorama nacional. Quizás de los mejores, ¿no? De las personas que yo más conozco, que sabe del género en sí, pero sobre todo de los JRPGs, es un puto flipe. Evil y mi amigo Juanan, de aquí te mando un abrazo, el templo de Bahamut, con Jin también y demás, que también es otra fiera, otra máquina, y se ha jugado todos los JRPG que hay y que saldrán, vaya. Pues bueno, seguimos dando nuestra vuelta, vamos mirando y nos paramos en el stand de Héroes de Papel. Pero Juanan, tío. Juanlu, coño. Templo de Bahamut, escuchadlos, lo sabéis. Y en YouTube, en un podcast. Nos paramos en Héroes de Papel. Empezamos a ver libros y total, yo como siempre, pues vendiendo el reino, como para no variar, y hablando con uno de ellos. Digo, sí, nosotros hemos hablado mucho de ustedes en Twitter y demás. Dice, ah, sí, ¿quién eres? Digo, bueno, yo mi cuenta no, pero sí con la del Reino de Neverland. Ah, hostia, sí, del Reino de Neverland, no sé qué, no sé cuánto. Empezamos sin hablar y demás. Dice, y salta otro. Dice, espérate, ¿el Reino de Neverland? Dice, yo es que no escucho podcast, pero ustedes me sonáis un huevo y no sé de... Ah, espera, ya no sé de qué me sonáis. ¿Veis ese libro de ahí? Mirad los agradecimientos. Así es, gente, así es. Claro, cuando le dice el Reino de Neverland, están los agradecimientos de este libro de aquí. ¿Qué libro, coño? Joder, ¿qué es esto? A ver, empezamos a mirar, y coño, estaba allí en exclusiva el libro del amigo David Bosca, ¿sabéis? Creativo en Japón, y nos dejó a todos, yo creo que más que flipado, porque, bueno, David, igual, pasa lo mismo, nos conocemos de hace eones. David nos escribió un mail. Era la segunda temporada o la tercera temporada y tal. Ya sabéis cómo es esto, coño. Estás en Japón, puedes escuchar un podcast tan tranquilo. Ya no, la radio ya llega a millones de oídos por donde queráis y más. Ya sabéis, Bikuri Island es el libro de David. En exclusiva presentado en la Retro Barcelona. Se presentó allí Héroes de Papel, lo presentó. Si mal no me equivoco, ya podéis comprarlo en todas las tiendas. Por supuesto, nosotros nos trajimos nuestro ejemplar. Y más con ese pedazo de recomendación, porque bueno, él lo pone mientras escuchaba, pues no solo a nosotros, a muchos más podcasts, y lo dice que bueno, pues mientras iba escribiendo, en esos momentos que estás ahí dándole vueltas a la cabeza y demás, pues le ayudaba mucho escuchar a colegas, a amigos y demás. Y es un libro, pues bueno, todavía no le hemos hincado, yo por ejemplo todavía no le he hincado el diente, lo tengo pendiente, pero bueno, ya me imagino, siendo David, de qué hablará. Me imagino pues que hablará pues del mercado japonés, de cómo ha evolucionado, él lleva bastante tiempo allí. De sus vivencias. Sí, de sus vivencias, de cómo ha afectado a todo esto pues el tema de traerte juegos de Japón para acá, el coleccionismo, los retro, cómo antiguamente pues en tiendas entrabas y podías ver un arsenal de juegos y ahora pues que la gente no se crea que Japón es un paraíso, ¿no? Aún así también puede que le eche algo de mierda a juegos importados y demás. Pero conociendo a David, me imagino por dónde eran los tiros y tienen que ir por ahí seguro. Así que bueno, pues ya cuando lo leamos y si puede ser también David estará con nosotros y le daremos toda la publicidad que haga falta y más. Ya que no solo porque se acordara de nosotros, sino porque era necesaria esa publicidad, aunque él no se hubiera acordado de nosotros, porque en serio, estas cositas hay que difundirlas. Y me parece bastante bien el tema de que Héroes de Papel pues esté apoyando un poquito a nuestro mercado, el mercado de videojuegos, sacando pues claro, muchos además, libros. Además, que lo sacaron así de un día para otro, tío. Sí, el libro de David no lo había tenido en la mano. Él no lo ha cogido, él no lo tiene. El por ejemplo, también estaba las últimas coleccionistas que tenía, el libro de Shenmue del amigo Ramón, también estaba por allí. Estaba también el de Portal y otras muchas cositas, ¿sabéis? Está, tapadura, yo, Final me compré, Fantasy. Yo me compré el del Crono. Chrono Trigger y Chrono Cross, edición coleccionista, precioso, tío. Te va a flipar cuando lo abras porque te va a sorprender bastante, échame en cuenta. Y Shenmue. Y el de Shenmue, sí, de amigo Ramón, perfecto, en los dos. Además, la edición coleccionista, que si mal no me equivoco, el de Shenmue era el que más se había vendido y quedaban como 8 o 9 ejemplares. 12. O 12. 12 de 500. Así que de 500 coleccionistas. Coleccionistas, de 500 de la coleccionista, claro. Así que de puta madre. Y ese fue nuestro sábado, otro lo. Sí. Ese fue nuestro sábado. Y ya. No, ese fue nuestro viernes. Exacto, nuestro viernes. Y bueno, ya el sábado nos reunimos con Fer, que ya Fer no pudo acudir. Joan también. El mismo viernes nos reunimos con ellos. Bueno, que estuvimos en la Sureña. Hombre, sí, fuimos a la Sureña. Inés. ¿Cómo era? Inés era, ¿cómo era? Inma. Imaginaros un puto Barcelona, el bar de la Sureña, tío. Vamos a beber Cruzcampo, va. Y la cerveza del amor, el trolo, las cosas del trolo. Venga, pues vamos a beber, venga, donde sea. ¡Gambrino es mi hermano! Gambrino es al poder y trolo, pues coño, llegas allí. Tú, esto es como los 100 montaditos, ya sabes. Esto, chavales, dais un nombre y pues bueno, ya te llaman ellos, te acercas y coges pues las tapas y demás. Pues a ver, había una chavala al lado de nosotros, se llamaba ella, dio su nombre, Inés. Inés para toda la noche y más, ¿no? Toda la noche en la casa de Inés, ahí Inés, cada vez que decía Inés, Inma. Allí en medio, tío. Nosotros joder. En la mesa de al lado, cuando dice Inma, en otro, claro, ya empecé yo, Inma, ven Inma. Mira, Inma con la cabeza sin agasar, tapándose la cara, muertecita de vergüenza. Hasta que se levantó con toda la cabeza gasa, colorada como un tomate, a recoger sus cositas. Y nada, fue dijimos, venga, ya, evidentemente toda la noche, Inma, diciéndole cosas, diciéndole pamplinas y disparates. Total, que salimos para afuera y parece que nos estaban esperando ahí en la boca del metro, tío. Ella y las amigas. ¿Qué pasa? Que ya empezamos todas a charlar. Ella del tirón, bueno, venga, ¿quién me da su teléfono? La colega, digo, pum. Y nosotros ahí mirando ahí cada uno por un lado, digo, venga, toma, apúntate en mi onda. Y se apuntó el teléfono y digo, Fer, toma, para ti. Ha hecho amigas el Fer estando nosotros allí. Dime. Tenemos que decir en nuestro favor que la película de 8 apellidos catalanes nos ha vendido mucho la moto. En el tema acento y demás. Nos ha vendido mucho la moto y caíamos simpáticos. Y la verdad es que súper contento, tío. Fer nos llevó de caza por todo Barcelona. Pues sí. Pudimos conseguir, yo por lo menos conseguí joyitas que tenía ahí pendientes. ¿Los dos Pro de la Play 1? Sí, los dos 6 Pro. Y en un Cars Converter, tío. Los estaba buscando con todo el amor del mundo. Y por fin ya tengo la colección completa de los 6 Pro Evolution. Y, hostias, flipante. Y ya simplemente el sábado, ya resumiendo un poquito, porque tampoco vamos a tiraros aquí toda la chapa. El sábado tuvimos Trollo, ya fuimos Fer, nos unimos todos. Tuvimos ya con la camiseta del reino, ya conseguimos algunas claves, algunos pases de una beta de algún juego. Y las dos cosas importantes del día fue la primera, que conseguimos probar Resident Evil. Ajá. Resident Evil, otra cosa muy importante es que pudimos fotografiarnos y que nos firmara el amigo Charles Martínez el cartucho de Super Mario 64. Alguna gente le va a firmar el cartucho de Sony, ¿vale? A ver, os explico. La voz de Super Mario estaba allí para firmar. Nosotros sabíamos que iba a estar. Habíamos estado hablando y rogándole pósters de Super Mario Kart al que estaba allí de Nintendo. Como Nintendo es amor y aquel estar. Allí se respiraba el amor por los cuatro costados. Era todo felicidad. Sí, había unicornio. Era como cuando llegas a un sitio y te dicen, métete esto en la boca. Y tú entras y empiezas a ver colorines y todo. Era como si te dieran un trippy antes de entrar en la zona de Nintendo y era todo amor. Se transformaba todo. Y era fantástico y maravilloso, claro. Y dice, el chaval nos dijo, ay, mañana va a estar aquí la voz de Super Mario y tal, porque a tal hora, vale. Pues fuimos allí los primeros en la puta cola. Y le digo, Trollo, todavía queda para que este hombre venga como unos 20 minutos. Qué putada no haberme traído el cartucho de Mario 64 para que me lo firmara, joder, me cago en la puta. Digo, hostia, es que, amigo, ve arriba, están baratos, tío, están... Ah, 8 euros, tío. 8 euros, digo, y... Trátelo, tío. Digo, hostias, pues sí. Voy a salir corriendo, voy para la Retro Barcelona, que está arriba. Me compro dos cartuchos de Super Mario Bros. 64 y firmados. Y aparte, pues, nuestra nuestra cosita de Mario. Eran unos gorros que daban allí, nosotros los recortamos, era el Super Mario Bros. Y nos firmó eso y los cartuchos de Super Mario 64, en el Mario del Amor. Y hostias, cuando estoy arriba en la Retro Barcelona y eres un poco cabrón, ¿qué se te puede ocurrir? No, un poco, bastante. Viene la voz de Mario. La voz de Mario viene allí. Y yo soy el encargado de ir por los cartuchos. Yo le iba a comprar uno al Trollo y otro para mí. Y claro, es la puta voz de Mario que te va a firmar el cartucho. Entonces yo digo, quieto, voy a coger dos de Super Mario 64 y voy a coger uno de Sonic the Hedgehog. Entonces los metí en un paquetito. Entonces yo le di al Trollo su paquetito y mi paquetito. Cuando a mí me tocó, fue el primero, ahí, charlando con él, tal, me dijo, ¿qué te pongo? Le digo, pues bueno, pues Super Deckard, tal, tal, el hombre encantador, era Benny Hill. Era Benny Hill, tío. Sí, era Benny Hill, un rollo así Benny Hill con Benny la, Hill, con la reina de Inglaterra. Un poquito más cerca que sí, Benny. Tirando un poco para la reina de Inglaterra, ya sabéis, es un californiano que imita a un italiano nintendero, pues ahí es un... Amor, coño. Entonces, claro, cuando le toca al Trollo Bolsón... Es amor hasta que entro yo en escena. Claro, claro, entra el Trollo en escena, abre su paquetito, emocionado, dándole sus abrazos y demás, y le dice, firme usted el cartucho Super Mario 64, el Trollo vendiéndole la moto, y cuando abre el cartón, se encuentra con un Sony de Hedgehog. La cara de Charles, el amigo Charles, que no se podía llamar de otra manera, claro, era un Charlie de la vida. Me mira con el cartucho en la mano. Y claro, mi cara, imagínate mi cara. Digo, no, ese no es. Claro, yo buscando, imagín para los lados, yo no sabía, yo colorado como un lirio, no sabía dónde meterme. El tío dice, bueno, si quieres te lo firmo, pero... ¿Colorado como un qué? Como un lirio. Ah, eso es morado, pero bueno, igual. Momento tenso, a más no poder. Estaba más tenso... Que más tenso que un gato en una lanza. Increíble, yo no sabía ni dónde meterme, ni dónde mirar. Yo decía... Claro, yo señalando para el lado, buscando al hijo de puta este, diciendo... ¿qué hago? Que... Claro, que no se viene qué decir. Dice, bueno... Como mirándome, dice, si quieres te lo firmo, pero... ¿Yo qué pinto aquí? Digo, one moment, firma aquí, en un cacharro de eso de la cara de Mario. Y miras empalado, claro, veo al hijo de puta riéndose como si no es un mañana, digo, que sepas que no te hablo. Me he enfadado mucho contigo. Pero le di su cartucho. Dije, perdona, que es que me has equivocado. Viene, me da el cartucho, lo abro, se lo doy, me lo firma ya... Ya más contento. Ya se le quitó el enfado, Ya, digo... la cosa que conforme yo salí de ahí... Las tenerías me pongo. Conforme yo salí de ahí, me dice que yo Trollo, digo, no me hables. ¿Cómo digo? Que no me hables, tío. Déjame en paz, tío. No me hables, tío. Déjame en paz. Vamos para allá. Déjame en paz y no me hables. Trollín. Hijo puta. Y pudimos ver una demo de The Last Guardian. Esto fue... fue un espectáculo por una parte, porque bueno, era agradable y vimos un poco más de lo que ya conocíamos. Vimos partes importantes que no se vieron en el gameplay del E3. Al Nigar jugando. Había un Nigar jugando. Llamadlo presionando los botones por amor al arte, porque en ningún momento estaba jugando. Porque había escenas de, ya sabéis, CGI. En la que, bueno, no son CGI, es movido todo por el motor del juego. Pero bueno, esos momentos en los que tú estás viendo de que eso lo está moviendo el juego y el Nigar sigue dándole haciendo a Dukens como si no hubiera un mañana, ¿no? Y tú dices, tío, no estás jugando, tío, ¿por qué? No hay necesidad. Entonces el tío, bueno, no sabía ni pizca de español. Y con todas y con esa digo, Trollo, pues me voy a levantar con dos cojones y voy a mirar qué coño hay debajo del mostrador. Me dice, ¿no tienes cojones? Y digo, sí tengo. Me hizo un poco el tonto, me dijo el tío en plan, hey, ¿dónde vas? Y le digo, no, what a moment. Y eché el vistazo. Y le digo, oye, esto está en un PC. Me dice, sí, porque es una, ya sabes, es la demo técnica y tal, del E3, qué tal, esto, lo otro, en un puto PC. Le digo, joder, pichar, vas a traer esto aquí, lo vas a presentar, supuestamente, el juego le queda nada. Ya os decimos que, bueno... Técnicamente se ve normalito, incluso lo que vimos en el E3 ha perdido fuelle en cuanto a las plumas del pájaro. El juego pues recuerda muchísimo más a Ico que a Shadow of the Colossus. La parte de Shadow of the Colossus es cuando bueno, pues, este niño trepa por la cabellera de Trico. Y bueno, pues hubo algo que nos llamó muchísimo la atención en ese gameplay. Aparte de que bueno, el niño iba destruyendo espejos y demás, que el pájaro le daba miedo... era como muy temprana la demo, era como muy al principio del juego, ya que el chico tenía que bailarle, le hacía unos bailes al perro, intentaba llamar su atención a Trico, y Trico no le echaba cuenta. Era como en plan, la relación todavía no es tan fuerte como para que el pajarraco te obedezca. Entonces tenías que llamarle la atención, hacer que viniera hacia ti. Era muy importante lo que estábamos viendo. Y en un momento dado, y me atrevería a deciros que incluso esto es spoiler, escuchamos una voz en off hablando y dijimos, no puede ser que el perro hable. Además, una voz con potencia, robusta, una voz como muy del más allá, hostias. Era una voz que, ¿esto de dónde coño viene? Y digo, le dije a Fer, que estaba conmigo al lado, digo, Fer, es el perro que está hablando. Y dice, Fer, sí, tío, es el puto perro que habla, pero habla, o sea, tiene inteligencia este perro para hablar y demás, no sé. Total, esperamos que terminara el tío de hacer el paripé de que estaba jugando. Y fuimos y le preguntamos, le dijimos, oye, mira, no se nos ha pasado por lo alto de que el bicharraco este, pues el fujur de la vida, ha hablado. Y nos dice el tío, dice, no, el perro no ha hablado, la voz en off que habéis escuchado es el niño de viejo contando la historia. Y ese momento que te dice, es el niño de viejo contando la historia, a mí el corazón se me ensanchó ahí en el pecho y dije, el amor sale a borbotones. Impresionante, digo, hostia, me acaba de encantar lo que me ha dicho. O sea, yo no quería que este pájaro hablara, que todo se guíe por sentimientos. Porque claro, estuve hablando con Jordi de, con Zero Seed, y con Evil y demás. Y bueno, los que escuchéis el Pulp Podcast sabéis cómo es Juanan. Y Juanan no paraba, por lo visto me estuvo contando Jordi, que no paraba de preguntarle al tío, bueno, sí, ¿y esto qué tal? Sí, la relación entre el pájaro y el niño, sí, la relación. Y de ahí no salían. Era como poner en apuros a los tíos y ellos te decían, sí, la relación entre el pájaro y el niño, y era solo, estaban predeterminados para decir eso. Entonces, claro, a nosotros este tío, el Nigger, se dejó caer y nos dijo, no, esto es esto. Hostia, si eso fue un detalle y un puntazo, dijimos, hostia, ha merecido la pena, pues, haber entrado en esta conferencia, porque realmente hemos visto gameplay que no habíamos visto. Aparte, hemos visto como el juego en su versión final, que no me cabe duda de que eso se va a ver así, pese a que corría en un PC, porque era muy Play 4. Y luego, aparte, saber que todo está contado desde la perspectiva del niño, ya de mayor, de viejo incluso, y eso puede ser algo fantástico. La verdad es que no tengo dudas en que emotivamente el juego va a ser un verdadero puntazo y una obra de arte como lo fueron sus dos predecesores. Así que sea, vale, si tenéis alguna dudilla del pájaro, Charlie, Pino, no sé qué esperáis de las Guardian. Me he quedado flipado con la exclusiva, iba, ¿no? Sí, sí, es una exclusiva, iba, pero en toda regla. Porque además, me llamó mucho la atención, Charlie, de que allí habíamos gente del medio, gente importante, y todo el mundo se fue. Aparte de que yo hice el paripé, me levanté y miré dónde corría, pero todo el mundo se fue y nadie se percató de eso, ni nadie fue a preguntarle al tío, oye, ¿esto? Y el tío, pues bueno, pues nos contó esa pequeña cosita. Y aparte el chaval no tuvo reparo en decir, no, esto es, esto corre en el PC porque es la demo técnica y tal, preparada para que se mueva aquí, esto, lo otro, todavía no tenemos. Y digo, pues nada, es lo más cómodo. Digo, sí, cómodo, otro que tú quieras. Pero lo de la voz en off nos dejó muertos, tío. Pero tela, ¿eh? No, yo, joder, nosotros tío, no esperábamos eso, ¿eh? Yo no sé si casi no quería escucharlo, ¿eh? Claro, por eso he dicho que es como me he sentido como sucio al decirlo, porque es como spoilear una sorpresa. Pero era necesidad. Teníamos, o sea, es como, lleva 10 años, necesitamos saber, aunque sea las bragas que se pone el perro. Pues sí. Pues nada, probamos Resident Evil. ¿Cómo se ve? ¿Cómo saltamos por lo alto de eso? Sí, ¿qué impresión nos dio gráficamente? Gráficamente, Charlie. Este amigo. Es que no hay más, tío. Es que no hemos visto un downgrade ni un. Exacto. Ni un, sí, bueno, hemos visto un downgrade. Hemos visto un downgrade en las plumas del perro. De Trico no, se ve como se veía en el E3. Las plumas. Pero, obviando eso, o sea, las plumas, el truco que hacen es, en vez de poner muchas plumas pequeñas, ponen unas plumas más grandes. Véase Dragon Ball Super. En vez de poner muchos cabellos a Trunks, ponen mechones más grandes y dibujas menos y es más fácil. Eso han hecho con el perro. Y obviando eso, el juego se ve tal cual lo hemos estado viendo. La jugabilidad es muy pausada, muy rollo puzzles. Nos llamó mucho la atención el momento en el que el niño y el perro estaban, porque era o sea, una relación en la que era como que se acababan de conocer hacía poco, y el perro pues pasaba totalmente del crío, pero como de la mierda, y el niño había momentos en los que tenía que llamarle y otros momentos en los que el perro cogía y se iba, y el niño necesitaba engancharse a su pata y trepar en plan, hijo puta, que me dejas aquí y tal. Y eso fue como, hostia, qué bien, si esto va a ir a más, llegará el sí, momento pues en pues el sí, que agache el lomo para que te subas, esto, además, lo otro. Además que se respiraba que ese juego va a ser puro amor, ¿eh? Yo no sé si se va a desarrollar solamente allí, si va a haber más escenas, si van a haber DLC, porque sí, yo puedo decir de que estuvieron, uno de los pulpos estuvo entrevistando a uno de los... Sí, yo lo he dicho, digo, Juanan estuvo entrevistándolo y aprovechó y le hizo como 10 preguntas complicadas. Ahí está. Y de las 10 preguntas complicadas, el chino random le dio las 10 respuestas más fáciles. Las mismas. Las mismas. ¿Con qué? Pues sí, le dio ese tipo de respuesta, pero vamos, que lo cierto y lo correcto... Punto negativo, tengo que decirlo, sí, para Sony, porque te presentas en una Barcelona Games World, que bueno, pues sabemos que está L3, sabemos que la Gamescom, pero hostias, en España hay bastantes jugadores Sonyers, eso hay que decirlo, España es muy Sonyers ya de por sí, haces un evento de la hostia, tienes unos stands flipantes... una de las cosas con la que yo me extraigo el regustillo malo es no haber jugado yo a The Last Guardian. Sí. De hecho, bueno, con eso ha habido hasta polémica, ¿eh? Porque en alguna de los carteles de publicidad ponía que podía jugar a, no sé, a estos juegos, y entre ellos ponían The Last Guardian. Así es, en la puta puerta, directamente. Y ya te digo, tío, es cierto que otra vez, gracias en parte a nuestra chica favorita del staff de PlayStation, muchas gracias, nos dejó otra vez pasar. Pues sí. Era puerta cerrada, hay que decirlo, y nos dejaron pasar. Además que nos guardó asientos en primera fila. Exacto, estuvimos en primera fila, zona VIP, porque nuestros asientos eran de color amarillito. Ahí está. Nosotros eran todos blancos. Entonces, y no solo a nosotros, lo hizo con Jaime conmigo, con Fer, con Joan y con el amigo Josu. Canal de Five, que estuvo allí con nosotros el sábado, lo pasamos de putísima madre, por fin también nos conocemos en persona, gran oyente, mejor persona, un poco más y te quedas sin paleta el sábado, porque el trolo explicándole algo con la cerveza le dijo, y es como si yo te hiciera así con el micro. Lo del micro. Yo a Decar, cuando está hablando, le doy el micro y le dan la paleta, y le hizo así, le dijo, le doy el micro, pum, y le metió con la cerveza a Josu, joder, macho, digo, te lo vas a cargar. Y le metió en la paleta y yo soy en plan, mato al puto troll de mierda este. Pero de puta madre, nada, de puta madre. Estuvimos viéndolo además allí y fue un verdadero puntazo. Además, Josu es PCM Raster también. A muerte, un piloto de la vida. Fer sabe mucho y era como, en plan, estábamos allí a muerte cotilleando. Todo lo que íbamos viendo era súper analizado al detalle. Los puzzles me encantaron porque, claro... Fuyur, ya le vamos a llamar Fuyur aquí en el reino. Es que le pega, tío. ¿Qué coño, Trico? Eso es un nombre de un tío que vende helados. Heladería Trico. Entonces, era como amor, pero ¿no? Porque no cuente lo que le pasaba a Trico, hombre. Ya tanto no, ¿no? No, hombre, no voy a contar que muere, tío, al final de la demo. Qué tío. Cabrón, Trico para todos. No muere, hombre, ya sabes. Aunque todos pensamos que ese perro va a morir en algún momento, pero bueno, ojalá que no muera. Que, pues bueno, había puzzles muy guapos los que el niño tenía que subir por el castillo este. ¿Que van a hacer este, una segunda parte, amigo? Sí, otros 10 años. Tenía que subir por el castillo y demás, arrastrar objetos, por ejemplo, una cancela. El perro, por ejemplo, no puede pasar por donde pasaba el niño. Entonces, este tiene que buscarse las maneras o las alimañas para que el perro pueda pasar por una gran puerta. Y si esa puerta no se abre, puedes utilizar a que el pájaro estire de una cuerda para que abra la puerta, se quede a mitad. Tú pones ahí, vamos a decir un barril, ¿no? Por así decir algo, que no era un barril, pero bueno, pones un objeto. El típico objeto que está ahí por ti, ¿no? Entonces lo pones, se queda, cae esa cancela, no se cierra del todo y el pájaro se mete por dentro. Y una cosa que sí que tengo que decir es que, hostias, los ojos de Trico, de Fujur, son vida. El perro respira vida. Sí, el perro te mira, el perro te miraba y era como que... Joder, es como si todos los recursos además, de este puto juego han ido a los ojos de ese puto que, perro. Que en ese puzzle precisamente tenía que tirar Fujur, tenía que tirar de un algo. Una cuerda, era como una cuerda. Una sí, cadena. Una cadena para poder abrir la puerta para que el niño pueda poner ahí su objeto para trancar la puerta. Y el niño decía, la cadena, señalando la cadena, diciéndole que tira de la cadena. Y Fuyor miraba al niño, miraba la cadena y se ponía a rascarse. Como sí, diciendo, tío, no entendía o no le hacía caso, tío. ¿Qué está hablando este? ¿Qué me se está ponía, contando? Era el momento guapo porque el niño se ponía a bailar ahí y está, a tocar las palmas en plan, ¡ey! Pero ponía a zapatear como diciendo, ¡corre, venga, vamos! ¡Tira de ahí! Y fue un momento, la verdad, que espectacular, ¿no? Y si esa relación va más, este juego yo creo que será lo que promete. Fumito... Se la ha fumitado todo. Fumito se la ha fumitado todo. Fumito es un tío que va muy despacito por la vida. Pero tanto. Pero... ¿Y 10 años? Si algo tiene Fumito, es que de dos juegos que ha sacado, son dos putas obras maestras. Bueno, hay que confiar. Hay que confiar. Claro. Como... Sí, o sea, no te lo mereces. Llevas 10 años con el juego y va a salir para Play 3 todo lo que hay detrás. Pero es que Ico y Shadow de Colossus, hay que confiar en el tío que ha hecho eso, pues, no puede no estar expectante, no se puede. Pues así es. Y por último, Resident Evil 7, llegó el momento, llegaron los pases, nos permitieron las visitas. Venga, Trollo, charla tú tus primeras impresiones, tal cual. Yo iba muy convencido con las VR, es algo que yo quería, algo que yo ya había probado con la Samsung Gear y demás, pero sí es cierto de que fue cuanto menos decepcionante la demo que yo probé, porque claro, con esas gafas la calidad no era la más correcta. Después, encima, los giros no eran giros completos, sino giros de 30 grados. ¡Afael! Está aquí Afaelito, mi niño, un funcionario. Dije, funcionario ahora. Que los giros eran giros de 30 grados. No hacía un giro completo, ¿no? Entonces, y me viene en pijama el hijo de puto. Ira, que es el sur. Ay, me parece Wally. Ay, la madre que me parió. Trollo, te tengo que decir una cosa. Lo de los giros de 30 grados era claramente para que si... O sea, tú con la cabeza, con las gafas puestas, dentro del juego puedes girar tu cabeza y giras tal cual, ¿vale? Tu cabeza es la cámara. Pero para amenizar un poco el proceso a la hora de que te están persiguiendo y, hostia, te vuelves loco, te entra la angustia, no sabes para dónde mirar, ellos habilitan el stick derecho, que es el que nosotros utilizamos para las cámaras de los juegos, para que te muevas y te resulte un poco como más fácil mover a tu personaje. Claro, en vez de moverse 360 grados, se mueve a 30 grados. ¿Por qué hacen esto? Pues básicamente para que la tasa de imagen se refresque, le dé tiempo a refrescar y las gafas no tengan que trabajar tanto. Son pequeños trucos, el procesador tampoco sufre tanto. Entonces lo hacen por eso. A la vez, cuando te estás moviendo con las gafas, vale, pero luego, en el momento en el que fuerzas el juego para moverlo a 30 grados, es para que la imagen refresque. Por eso lo ponen a 30 y no a 360. Pues sí. Pero lo ideal sería eso, tío. El poder moverlo. Pero claro, prácticamente lo mueves con tu cabeza. Usar el stick es el momento. Muchas veces, no sé si a ti te pasaba, a mí me pasaba que por intuición, estamos tan acostumbrados a jugar moviendo la cámara con el stick derecho, que decías, hostia, pero es que tengo que asimilar de que en este juego la cámara soy yo. Y de que, claro, la sensación de que tú eres la cámara, claro, y que te mueves sin moverte. Pero el joystick derecho, más que para mover la cámara, era, digamos, para mover tu cuerpo, ¿no? O sea, me explico. Yo puedo girar la cabeza y yo estoy con el cuerpo recto, ¿no? Sí, ¿recordáis los juegos de PlayStation 1, Dino Crisis, Resident Evil, cuando girabais que el muñeco iba girando poquito a poquito? Básicamente eso, ¿no? Entonces... Para yo mirar, digamos, lo que tengo a mi izquierda con la cabeza recta sin tener que girar, tenía que darle al joystick derecho. O sea, es como si yo pivotara, ¿no? Pero pivotara a golpe de 30 grados en vez de pivotar... Eso con el joystick. Luego, si movías la cabeza, claro, era la cabeza, sí, prácticamente flipante. También es cierto de que al principio yo ya vengo, digamos, acostumbrado de VR, ¿no? Tengo la Samsung y demás, pero sí es cierto de que a mí me entró un poco de mareo. Yo al principio tuve mareo diciendo, hostia, yo no sé si voy a terminar la demo, porque es que me está entrando mareo con esto, ¿no? Bueno, también es cierto de que el giróscopo iba de puta madre, tanto que... Cuidado con Bar Manolo. Giróscopo. La mierda esta para el giroscopio, tío. Giroscopio. Eso es giroscopio. Giroscopio. ¿Qué coño es giroscopio? Tratadme bien. Estoy usando los giroscopios. Eso, el giroscopio es de tu puta madre. ¿Vale? Que yo estaba escondido agasado detrás de un cajón. Giroscopo, sí, dime, amiga Sagitario. Ay, no, bueno. Hostia, esto ha pegado un chispazo, ¿eh? Sí, sí, ha pegado un chispazo, el chispazo del amor, trolo. Es porque al unirte tu cuerpo a mi cuerpo es como la fusión de Gogeta. Sí, Sagitario. Vale, amiga Capricornio. ¿Ha sido esto, Quique? Ha sido el Quique, tío, que ha encendido. Quique, apaga eso. ¿Ha apagado? A ver, gente, hemos encendido el ventilador y han pegado dos chispazos. Los cascos, toma, las orejas, ponte, flipantes. Ponte esto y encima. No, no, no, tronco, que da calambrito. Que es como cuando te ponen en la silla eléctrica, así te da un poquito. Póntelo, solo. Yo no. Bueno, la cosa, ¿vale? Que yo estaba. Dios de puta, Guillo. Que yo estaba escondido detrás de un cajón agasadito y yo asomaba la cabeza y podía asomar la cabeza. No hacía falta desplazar el cuerpo, sino con asomar la cabeza me valía. La verdad es que sí, que en parte había partes y escenas que acojonaban bastante. Bastante, pero bastante. Yo no conseguí pasar la demo, pero nuestro amigo Piber, me puse yo al lado de él cuando le tocó y empezó a decirle lo que tenía que hacer hasta donde yo llegué, hasta resolver el puzzle. Había un puzzle que tenías que resolverlo. Entonces yo le fui indicando, mira, haz esto, hasta que resolvió el puzzle. Cuidado, ya a partir de ahí. Cuidado, trolo. Era todo puzzle. Que de hecho lo tenemos que hacer moviendo el mando de PlayStation 4. O sea, le han dado una puta utilidad a ese Sysaxis. My. Pues yo lo moví con los joystick. Pues no, yo con Fer lo hacíamos directamente moviendo el mando como si fuera un. ¿Ah, sí? Pues sí. Yo, por ejemplo, yo lo hacía con el joystick, no lo hacía con el momento giroscopio. Flipante. Oye, momento flipante. Estoy en mi habitación jugando yo, porque eso era una casa, el rollo La Matanza de Texas, así con esas cositas, y había como cuatro habitaciones o cinco, no recuerdo. ¿Que te dejaron solo? Y bueno, a mí me dejaron solo, me vieron la cara totalmente de hardcore y dijeron, este lleva jugando a realidad virtual toda la vida, ¿no veis? Vamos con el tontito. ¿No veis la cara tonto que tiene? Vámonos con el tontito, que seguro que necesita ayuda. Y bueno, escucho yo con las gafas jugando y escucho un vocerío, pero unas voces en plan ¡Hija de puta! Mira, y digo, en serio, me voy a asomar. Me quito un momento mis gafas, miro así por la puerta y digo, ¿quién carajo? Y me veo al trolo directamente con la cara en la pared. Había perdido, claro, estaba jugando al puto juego dentro, entonces había perdido el rumbo. No estaba mirando a la tele, sino que estaba en la esquina del cuarto, mirando a la pared. Y en plan, chillándole a la pared. Era un espectáculo, la gente en la puerta diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando ahí? El hijo puta, ¡hija de puta! ¡Me cago en tu puta madre, perra! ¡Vieja! ¿Cómo te dejan salir a la calle? Madre mía. Escúchame, mortal. A mí hubo dos momentos que me hice caquita por los pies cuando me trincó la vieja esa y me dijo, ven para que anda campeón. Otra cosita que no estuvo muy bien, tengo que decirlo, es que... O sea, cuando yo la probé con Charlie, en ningún momento nos abandonó el coordinador que había puesto Sony ahí para explicarnos cómo iba la cosa. ¿Cuando la probaste con Charlie? Sí. ¿O con...? No, no, con Charlie. La probé con Charlie. Ah, con bueno, tú dices allí en... Sí, en Madrid. Tú lo sabes, Charlie, había un coordinador con nosotros que nos iba explicando los movimientos. Sí, que no te dejaba que te perdiera. Exacto. Y en esto, no sé si era por las bullas o las prisas o el acúmulo de gente... nos soltaron en el cuarto. La chavala, bueno, se quedó con el trolo un pelín, pero también lo dejó solo. A mí prácticamente conmigo no vino nadie. Yo me situé las gafas. Ya, bueno, ya tenía experiencia de la otra vez. Sabía cómo se ponían, tal. Empecé el juego. Y claro, el juego me dijo en plan, tío, sitúate aquí, tal. Haz la prueba de a ver si vas bien. Entonces yo iba descoordinado, no sabía que dándole al botón de opciones era como que se reseteaba todo y otra vez tenía que calibrar la imagen. Entonces empecé el juego descoordinado. De hecho iba a entrar una puerta y no podía. Y yo veía, adelante mía, dos manos. Era como que yo era la cabeza del protagonista. El protagonista llevaba el cuerpo delante y yo la cabeza detrás. Y era como en plan muy hardcore. Entonces llegué la demo que podemos jugar, te soltaban en un puente. Esta demo ya se vio en la Gamescom. Te sueltan en un puente y te va persiguiendo la vieja esta del candelabro. Entonces tú tienes que correr, quitarte de en medio, abrir puertas, muy Resident Evil lo de abrir puertas, trolling, muy Resident Evil. Sí. Y claro, llegas a una zona y la hija de puta vieja te va chillando, te voy a matar, cabrón, te va diciendo de todo. Voy entrando por las puertas, voy escondiéndome. Claro, y me costaba un mundo entrar y lo veía todo como yo era ahí como... Me sentía un poco Gimli, muy enano, ¿no? Y era porque, claro, la cabeza la llevaba los cojones del muñeco, ¿entiendes? Era una descoordinación total eso. Y hostias, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Qué sensación más mala? Yo no me mareaba en ningún momento, pero era una sensación muy mala. Y entonces llegué a un momento en el que me tenía que esconder detrás de una puta caja porque la vieja llegaba con un candelabro y entraba por otra puerta que estaba cerrada y yo no podía coger por ahí. Y me mataba. Y una, y otra, y otra, y otra. Y así hasta que, coño, terminó mi turno. Y claro, la chavala vino y dijo, ¿qué tal? Y digo, pues mira, la experiencia ha sido un poco nefasta porque esto no estaba calibrado, tampoco me habéis explicado, o ha habido aquí, dice, lo sentimos, es que es una hora muy mala, tal. Y realmente teníamos que haber estado aquí uno contigo. Me dice, pero mira, vamos a hacer una cosa, te voy a dejar que la pruebes bien ahora con... Y cuando me lo puso ella todo en orden, todo bien, con tranquilidad, desde la perspectiva de alguien que sabía, que estaba preparado para explicarme eso bien, fue... un alucine totalmente diferente. Llegué a la misma zona, me escondí detrás de la caja, la vieja mirando con el candelabro. Yo me asomaba y la vieja decía, ¡ey! He escuchado un ruido, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y dice, hostia, que no me puedo ni mover. Y he asomado la cabeza. ¿Cómo coño se ha dado cuenta? Y a partir de ahí lo tuve que dejar. Y. No, joder, no enciendas eso, tío. Me dan unos chispazos de la hostia. Tuve que. Bueno, pues salí y le dije, oye, ¿puedo quedarme con mi compañero y tal? Y me fui con Fer. Y ya con Fernando, pues, hostia, fue totalmente diferente. Yo a Fer le iba explicando... No, trolo. No, joder, tío, pero ¿en serio? Sí, venga, vamos a hacer pruebas. ¿Cómo nos dan chispazos en las orejas cuando encendemos los ventiladores? Joder, macho. Este es el reino de Neverland 5.0. ¿Qué he descubierto eso? Y me fui con Fer, y ya con Fer, pues claro, yo igual que Trollo se fue con Joan, yo a Fer le iba explicando, haz esto, haz lo otro, avanzamos bastante la demo, y de hecho llegamos al momento family, en el que, bueno, te cortan el brazo, te sientan ahí, y fue una sensación muy buena. Rollo malo, ¿qué le podemos decir a Resident Evil? Pues bueno, para empezar, lo que hemos dicho del joystick izquierdo, la utilidad, pues bueno, puede ser útil cuando estás huyendo de ciertos peligros, ciertos enemigos y demás. Si quieres volverte algo más rápido, o te pierdes, o te das un cabezazo contra la pared y pierdes un poco la perspectiva de dónde estás. La inmersión era total, en serio, brutal es poco. La inmersión era brutal. Si eso es así, Charlie, ¿recuerdas The Kitchen, no? ¿Recuerdas Kitchen? Sí, sí, claro. Era lo mismo, pero pudiéndote mover por el escenario. La carga gráfica sorprendía por momentos y había otros momentos que no tanto. Las texturas dejaban mucho que desear. Y también, claro, la típica pregunta. Bueno, esto nos dijeron, bueno, todavía el juego no va a salir, va a salir en febrero o por ahí. Le quedan todavía que pulir el tema de las texturas. Pero en cuanto a frames y demás, sin ningún tipo de problemas. Yo estaba totalmente metido en esa casa, sentía que me estaban atosigando, que me estaban persiguiendo, y me encantaría que todo el mundo pudiera probar eso y no a lo mejor las cosas que han venido con VR, que están dando bastante problemas en cuanto a mareos y tal. Pero lo que es Resident Evil 7, os digo que estaba bastante, bastante bien. Obviando que, bueno, texturas hay que pulirlas porque gráficamente no era muy poderoso el juego. Yo ahí hice la 13-14, le digo al colega cuando salí para afuera, digo, un momentito, voy a entrar otra vez al cuarto. Me dice, no, pero es que ya termina. Digo, no, pero es que quiero ver una cosa. Y abrí el cajón de mierda y me encontré una Play 4, o sea, que no era la Play, la que no era una Pro, era una 4 normal. Eso también cuenta, ¿eh? Bueno, saberlo, porque sabemos que, bueno, pues esas gafas... Ahora, otra cosa, el rollo cablerío es un puto flipe, tío. Que si los cascos, que si el cable del aparato que va a la Play, que si... Hostia, cuando te das cuenta, estás rodeado de putos cables, mirando para... En la esquina estás castigado y estás jugando a Resident Evil y estás en la esquina escondido. Hostias, y era como... Lo han hecho bien porque nos meten en un puto cuarto donde no hay ningún objeto que caer, simplemente una puta tele y el mando. La Play guardada y todo, porque ahí estás... joder, yo me agachaba, se agachaba el personaje, era como todo muy bien. Y luego me di cuenta de que, bueno, claro, cuando yo me agachaba decía, se agacha el muñeco y todo. No, claro, yo bajaba las gafas. Para agacharte era pulsar el botón R3 o L3, creo que era. Y era muy guapo todo. La verdad, muy bien, tío. La inmersión total. Texturas, hay que pulirlas un poco, eso gráficamente. Un poco bastante, sí. Y yo creo que puliendo eso, pero obviando la textura y demás, puliendo esa poquito y haciendo un poco el juego más rico gráficamente, estamos ante posiblemente el primer gran pelotazo de PlayStation VR. Y esperemos que no sea el último y que la cosa no se quede aquí, porque unas franquicia tan fuerte como Resident Evil que haya apoyado Capcom a esto. Uno de los detalles que nos dimos cuenta, por lo menos yo me fijé en eso y me di cuenta, es que, como todo el mundo sabe, ¿no? La VR lo que hace es ponerte dos imágenes que al tú mirarla tan de cerca, por así decirlo, se superponen una encima de otra y te da la sensación de profundidad y demás. Sí, es cierto de que en la tele no ves esas dos imágenes una al lado de la otra, nada, ¿no? Ves una imagen. Sí, sí, en la tele estás viendo el juego con los gráficos de la demo. Ahí está. De la demo que nosotros hemos podido jugar con mejores gráficos y demás. Sí, está muy bien la demo. Pero ya en las gafas es otra historia. Ya os digo, hay momentos gloriosos. Por ejemplo, el suelo o las televisiones antiguas que estaban allí en ese momento, que está todo con esos paños de polvo y vas escuchando a la vieja. Hijo, puta, ¿dónde estás? Te voy a matar, que te has escondido. Claro, tampoco te daba mucho tiempo a pararte, porque hazte cuenta de que te está persiguiendo una tipa con unas intenciones que no son precisamente las de hacerte el amor. Entonces la gachí llevaba un cuchillo en la mano para untar manteca, y la hija de puta, hostia, se conocía la casa. Bueno, de hecho es su casa. Hombre, es su casa. Es su casa. Es su casa. Tú eres ahí el que está ahí, el que se ha colado ahí por amor al arte. Y tío, y el momento cuando te metes en la pared, este momento de todos los videojuegos que te metes entre dos paredes estrechas y empiezas a andar, que ahí relucen los brillos de las piedras, tal, ese momento fue muy, muy bueno, de lo mejor que yo pude jugar dentro de Resident Evil 7, y la verdad es que muy contento, pero obviando la carga gráfica, creo que eso tiene que mejorar algo más, no sabemos cómo se va a ver en Pro, supongo que se verá. Nosotros, ya te digo, bastante mejor. Pueden poner mejores gráficos, ¿eh? Dicen que el Drive Club también pega un bajón que te caga. Sí, sí, pero Drive Club lo están probando en PlayStation 4. Todavía no se ha probado en Pro nada, Charlie. Tú ten en cuenta también, Charlie. Sí, yo creo que la Pro, yo creo que va por la realidad virtual. Han querido sacar una consola más potente. Claro, pero tú también ten en cuenta, Charlie, que las gafas no te van a dar la calidad de una tele 4K. Y eso, quiera o no quiera. Sí, eso sí, pero te da algo diferente, Guillo. Yo cuando probé las gafas, el tema de cómo siento la profundidad, eso no te lo puede dar ninguna tele. Claro, pero tú te encuentras de que tú estabas... Yo creo que Sony siquiera apostaba por la realidad virtual en serio. Es que realmente tiene que sacar una consola más potente para que eso vaya bien y no vaya como lo habéis visto vosotros. Sí, yo ya te digo que para mí tampoco... fue todo como muy descuidado. O sea, tenías el escenario perfecto, pero al llevarlo a la práctica, todo fue muy descuidado. Muchas zonas cerradas, las colas. Yo no voy a criticar colas, porque estamos hablando de un sitio donde han ido 120.000 personas, y eso, ir un sábado es morirte de la pena, porque Trollo y yo el viernes, por ejemplo, podíamos probar cositas, nos movíamos con facilidad. El sábado eso era... De hecho, Fer se pegó horas en la cola. Bueno, Fer quiso probar Horizon y fueron desde que llegamos hasta las 5 de la tarde o 4 de la tarde. Mediodía, pues, fue un puto flip eso, y era flipante. Luego, bueno, 2K tenía ahí una cancha montada, un escenario ahí de la hostia. Se lo montaron del carajo. La zona de Microsoft tenían Titanfall 2 por allí, tenían Gears of War también. Gears of War 4. También estaba por allí. FIFA también tenían, bueno, multis, pero exclusivos, tenían el Gears, ya no sé si tenían algo más, y lo demás era, bueno, que ahí también se montó una, porque trajeron a unos youtubers famosos, no sabemos si eran el Rubius, el Willy Rex, y esta Rubio, gente. El Rubio creo que también estuvo por ahí también. No sabemos quién eran, pero encima, en vez de poner a los youtubers esto en un escenario, pues para que toda la chavalería lo viera, lo pusieron a ras del evento. Y hostias, eso fue el Trollo y yo veníamos bajando de Retro Barcelona en ese momento, y eso era la muerte en vida, tío. La muerte en vida, vaya. Mortal. Y bueno, para ser el primer año, Le vamos a dar un sobre un sobresaliente, bueno, te voy a decir. Le vamos a dar un aprobado así, bien. Un aprobado bien. Un notable bajo, digamos. Un notable bajo, sí. Dale un 7, ¿no? Un 7, un 7 para ser el primer año, bien. Porque ya te digo, el tema de los estudios, de los estudios independientes, nos encantó. Su puta zona para ellos. Ahí está, pero yo. Yo hubo un momento que yo creía que estaban ahí apartados en aquella rincón porque estaban en una esquina y como si le dijeran, no, ustedes quedaros aquí detrás del cartel grande de Sony del escenario nuestro, de la pantalla gigante, que os quedáis detrás y ahí quedaros ahí. Pues yo lo vi como algo así. Y bueno, ya por último también estuvimos hablando con Badland Games, con la cual también tuvimos una relación bastante cordial en el pasado, y la perdimos pues por cosas que internas que pasaron, y pudimos hablar con David, pudimos hablar con Beatriz, y hemos retomado las conversaciones. Yo soy Dekar, el que vendió todos los ánimas que se han vendido. Y bastante contentos, pero igualmente por el trato. David nos llevó a la zona de Sony, donde estaba Beatriz, pues estaba allí probando algo, había algo de Sony que tenían que probar, y nos la presentó. Beatriz nos conocía, estuvimos charlando con ella, le explicamos un problema que tuvimos con una Ouya que nos dieron para analizar, no se analizó y no fue culpa nuestra, ya le contamos, queríamos hacerlo en persona. Y todo correcto, todo guay, todo perfecto. Le mandemos un correo y aparte el correo del reino, y aparte un correo de contacto más personal para mandarnos clave, para mandarnos una dirección de correo de domicilio, para mandarnos juego físico y lo que queramos. Así que de puta madre, tío. Pues sí, de tío, puta madre. La verdad es que sí. Como ahora está Charlie en horas bajas, que ha tenido el coche y demás, la avería, le hemos dado la dirección de Charlie para que le mande todas las cosas. Y como sabemos que es Sony, es una Sony Warren. Sí. Toma, mándale a Sevilla, no, mándale las copias. Pero ponle Viva Arbet y mi arma. Viva Arbet y mi arma y en un sobre verde. Claro, yo soy un poco verde también. Solo tengo aquí un equipo Juan, ¿eh? Eso no lo hemos contado. Una Juan y que te has incidido por ahí. Y bueno, pues eso fue Barcelona Games World. Muchas gracias. Nada, Charlie, nada. Esperamos que para el año que viene la cosa mejore. Esperamos que para el año que viene pues podamos ir más. Pueda estar Pino, venga Charlie con nosotros. Brutus, que no ha podido ir porque dentro de nada va a ser otra vez papá. Una semanita. Le queda ya nada. Así que por lo menos rejuntarnos hay unos cuantos amigos. Quique, le pediremos permiso a la Juani. No hace falta tampoco tú. Sí. Y más después de lo de hoy. Ah, Quique manda, ahí manda Quique, ahí manda. Permiso no hace falta, lo que hace falta es que te abran la puerta después cuando llegue. Exacto. Y no te encuentras maleta en la puerta. Nada, bueno, llamamos al Juanca y para que tú veas que todavía puede ser peor. Puede ser peor. Y en serio, de puta madre, un lujazo. Le compramos dos libracos al colega que nos dejó la choza para dormir allí. Dos detallitos. Sí, dos libritos. Le compramos los videojuegos en el cine y cómo se hace un videojuego de héroes de papel, ya sabéis. Claro, le estuvimos hablando con él y nos dijo, mira, ya vale este del Final Fantasy. Y digo, mira, el nota es creador, es un indie de la vida. Y dice, ah, pues espera, déjate de Final Fantasy y ya vale estos dos. Y le compramos esos dos libros, se los dejamos ahí, que yo la verdad es que quiero, me gustaría verlo y me gustaría leerlo, lo estuve ojeando y la verdad es que bastante interesante, y los dos por el precio que nos salieron, pues está, la verdad es que está muy de puta madre, ¿eh? Ya lo demás fue amor, ya está, ya lo demás fue pues muchas cervezas, Trollo y yo tuvimos una noche romántica comiendo en un chino, comiendo pero para nosotros los japoneses son todos chinos, Trollo. Son todos estuvimos comiendo chuchi y luego nos descargamos nuestra demo de Outlast 2 y lo probamos con todo. Sí, pero el hijo de puta me las quiso pegar porque la mierda esta verde, la guacamole wasabi ese. ¿Vale? Me dice, ir a Trollo, la máquina esa traca perra que tiene lo del Sunset, lo del Drive, eso. Y digo, ¿qué dices, tío? Y me pongo ya a mirar. Y quedaba un sushi y dije, claro, era el mío, el sushi que quedaba. Pero me quedo yo mirando y lo veo el sushi como levitando, ¿no? Lo veo levitando un poco. Y miro al plato y veo el wasabi ese con un raseón. como el que dio el avión cuando aterrizó, ¿vale? Entonces, cuando yo levanté el sushi y vi el pegotón de wasabi, digo, ¡ay, pirata, pirata con las patas de palo! Es que ese es el sabor de la muerte, tío, eso. Pero tío, el wasabi, ya, ¿eso qué es? ¿La salsa verde esa? Eso, es como si fuera el guacamole. O sea, cállate, cállate, ¿no? Te voy a contar mi experiencia con el wasabi. Voy a una boda y hay una mesita así con tapitas, cositas, bolitas de arroz. Cojo una bolita de arroz y le pego un bocadito y, madre mía, eso era arroz cocido. No, ¿sí?, sabía nada. Digo, que esto no sabe a nada. Y vi una tacita con una salsa verde y una cucharita. Digo, voy a ponerle sabor al arroz este blanco. Madre mía, cuando yo me metí eso en la boca, a mí se me cayó dos lagrimones que me llegaron a los tobillos. Me picaba hasta la nariz, tío, hasta la nariz. Pero es que luego a todo el que veía le decía, ¡prueba la salsita verde! ¡Prueba la salsita verde! Los veía yo me lo tragué, pero yo veía a la gente escupir en medio de la boda, tío. Joder, madre mía. A mí me pasó igual, que yo mojé como si fuera mayonesa. Y era igual, el sabor de la muerte, el sabor de la muerte. Esto que tú dices, me estoy muriendo y no sé qué de qué. No sé pegándote, de qué. Pegándote aquí en el gañote así, hostia, así, la muerte que viene. Hostia, madre mía, el puto wasabi. ¿Cómo se puede considerar alimento, no? No, bueno, es así, y además verde, tío. Aquí, ¿qué puede haber verde así, como los gargajos de los viejos verdes, como el Blandy Blue y como los cojones del Increíble Hulk? El wasabi, tío. El wasabi, coño, el sabor de la muerte, le doy la muerte. Pues bueno, cerramos Barcelona Games World. Ya sabéis, estamos aquí en el reino de Neverland. Por cierto, espérate, gente, aquí me estás tratando como si fuera un muñeco del Nota Este, ¿no? Que toma, Moreno. Que eso sí, en nuestra noche romántica, ¿vale? Nos fuimos para el piso del amigo y probamos un juego. No, no digas eso, que nosotros hemos renegado mucho de eso para decir que ahora nos gusta. Probamos un juego que nos partimos el peso, una panza de rey con Rocket League. Hostia, tío, Rocket League, tío. Hostia. Vamos a jugar a mierda esta, que todo el mundo dice que esto es la polla. Vamos a jugarlo, a ver. Hostia. Hombre, por fin. Pero, ay, si yo llevo diciendo un montón de tiempo, Charlie, de eso para jugar entre nosotros. La Charlie, vida. La puta polla, yo ese juego me lo tengo que pillar, ¿eh? Bueno, me tengo que pillar. Que es la vida, yo lo que probé. La Play sale volando, ¿eh? Pero escucha, a mí me encantó. Yo me harté de reír. Yo que iba con esa pelota para rematar y de pronto viene un cose y me pega una pata y me manda a la puta. Sí, sí, sí, ahí yo centrando y el trolo rematando y pegando, haciendo poderes, unos pinchos, unas historias que no salían. Joder, jugábamos en fácil porque éramos muy noob, pero el juego después molaba. Después cambiamos. No, pero eso va con amigos y... Claro, esto es para jugar con amigos. Y es increíble. Esto es para jugar con amigos, solo no. Pues además, unas paradas que tú decías, no, que veía. Mira, tú como... Mira, con ese juego es con el único que yo digo que no le pasaría en el Wade Bean que cuando quedamos para el Mario Kart. Sí, yo creo que sí, Yo doy fe de ello, porque es que me acuerdo de una de las cosas que hicimos en Todrástica, ¿vale? Iba los otros, iban los dos con el balón ese, y yo me pegué a la pared, a la banda derecha, y empecé a correr por la pared. Cogí la curva del córner y claro, ellos dispararon y yo seguí para adelante, hasta que llegué al hueco, digamos, de la portería. Porque eso está todo cerrado y tiene un hueco de la portería. Entonces yo salí disparado y en ese disparo, pues, intercepté la pelota. Entonces me dieron puntos y todo, un trofeo por haber hecho esa parada. Guapísimo. Digo, te dieron un pin, ¿no? Un pin. Sí, su juego es muy amarrategui, ¿eh? Se nota que es del Atlético de Madrid, era el candado. El tío se quedaba bajo la portería. Al más puro estilo Abel. Sí. Partido. Parecía Ed Warner, tío. Madre mía. No, pero... Pero ahí has dicho algo interesante, ¿no? El tema de sentir una parada. Un juego que cuando le empieza a coger vicio, empieza a saber rematar, darle la pelota justo en el momento, se convierte en un juego de fútbol en toda regla. No sé si me explico. Muévete, Charlie, muévete un poquito porque se te escucha mal. Creo que es el micro. Mal, ¿no? El micro lo tienes que tener cascadete, Charlie. Pues el micro es nuevo, con su puta madre. Charlie. ¿Puedo ya va cambiando? Charlie. Que tengo que decirle. Que si te hacen falta micros, nada más que tienes que decirlo. Guapo. Ahí está de Bécol allí en Barcelona, ¿no? Y me he dicho, para Charlie también, te traemos un recuerdo. Pues bueno, gente, regalo. Charlie, vamos a ir terminando, vamos a ir acabando con esto. Ha sido primer programa, toma de contacto, presentaciones, nos apetecía sentarnos un ratito a hablar. Hemos hablado más que nada yo y el trolo, nos hemos comido todo el puto programa hoy tú y yo, troll, damos pues asco. Sí, tío, yo creo que hoy... Pero ahora sí nos vamos a callar un ratillo grande, y vamos a cerrar esto con un a que le hemos estado dando durante el veranito, nuestros dos, tres jueguecitos más importantes a los que hemos jugado. Y ahora sí, vamos a empezar por Charlie, Kike y Pino, que hablen un poquito y que nos digan que cómo ha sido su veranito, a qué le han dado, si han descubierto alguna joya, algún juego que estaba ahí en el desván, ha vuelto a ver la luz para ser jugado y estas cositas. Así que, gente, ponemos una cancioncita y volvemos con vosotros dentro de nada, para terminar con el primer programita. Yeah. Bueno, amigos y amigas del reino, estamos ya de vuelta y vamos a cerrar este primer programita, toma de contacto. Aquí vais a tener amor a raudales. Ay, Millán, perdona que te corte, pero dime, Charlie, ¿De qué es esta canción? Pues la ha puesto aquí, que no lo sé ahora mismo. ¿Es Mario Kart? Dime que es de Mario Kart. Es que estoy ahí con la duda un montón. Es Mario Kart, ¿no? Hombre, esta canción es del 64. Mario Kart de Super NES, en su versión remasterizada para Mario Kart 8. Pues ya está, ahí está eso, Charlie, ¿has visto ahí en el olfato que tiene Charlie? En las pillas lejos, ¿eh? Claro. Se nota el tío ahí que es Nintendero de poder. No es Nintendero, es de Mario 60, de Super Mario, de esto, de Mario Kart, porque ojo al dato, cuidado, a día de hoy no hemos conseguido ganarle, ¿eh? No creo que nosotros vamos a ir ganándole carreras a él, no le ganamos. No la ha ganado porque nos quería. Ya, claro, sí. Eso decimos todos. Le pagó. Pero vamos, nosotros competimos en otra liga. Nosotros siempre competimos por el segundo puesto. Nos importa una mierda, Charlie, porque incluso nos hemos puesto dos en contra para que pierda y no pierda. Así que es imposible. Bueno, habla por ti, ¿eh? Yo lucho por el último contra la máquina. El Charlie es el glitch este de la película de Romper Ralph, que va a la niña y está tin, por ahí fuera. Pues, ese es el Charlie. Y bueno, lo de Pino ya. O sea, no hay una cosa más deprimente que te pongan en modo espectador hasta que corres y que te pongan la carrera de Pino. Y cuando tú estás viendo a Pino chocándose con todo y le dices, ¿en serio, Pino? Y dice, ¿tú por qué te crees que yo siempre quedo el último en esta mierda? Y yo tenemos que echar otra, ¿eh? Que le dijimos, sí, Pino, ya, ¿eh? Pino, cómprate la Wii U, el Mario Kart. Se compró la Wii U, el Mario Kart y dejamos de jugar. ¿Lo habéis matado de puta que nosotros? Ay, Dios mío, si hubiera carreras, imagínate que hubiera carrera por parejas. En plan, todo el mundo, no. Vuelve otra vez a sortear, que me ha tocado Pino. Me ha tocado Pino, por favor. Pino, déjalo, tú tira bombitas, yo conduzco. Bueno, gentuza, ha llegado la hora de saber cómo ha sido vuestro verano, a qué le habéis estado dando el amor, cómo lo habéis descubierto, si de esta manera u aquella. Así que vamos a empezar por usted, caballero, señor Pino, el hombre que la tiene más larga. La barba. Pinondorf, que sabemos que no solo has sido un verano importante en cuanto a juegos, estás queriendo mucho últimamente también, y lo sabes, estás ahí totalmente todos los días al vicio que te pego. Sí, y la verdad es que tenía apuntado una lista de 18 juegos que me he pasado este verano, pero la voy a reducir. La voy a reducir a muy pocos porque la verdad es que el tiempo, si lo del Barcelona Games World es así un poco corto, pero bueno, vamos a dejarlo en 3 o 4, voy a decir todo lo que he jugado, pero me voy a parar en 3 o 4 solo. Y bueno, pues me he pasado Distrain, una aventura gráfica en 2D, muy sencilla, indie, medio thriller, medio terror, muy recomendable. Creo que ha llegado a estar a 50 céntimos en Steam, así que si la veis, son 3 horitas de juego, pillarla de cabeza. Bueno, también he pasado Dust Elysian Tile, me he pasado Contra, me he pasado Fairy Legend of Avalon, me he pasado Bastion, me he pasado Bomb by Flame, Final Exam, Jurassic Park, Life is Strange, Mar Wars, bueno, infinidad de juegos. Pero me quiero parar en 4 juegos, de los 4 voy a hablar de 3, el otro me lo guardaré para programas más adelante. Bueno, quiero empezar a hablar por Deadly Tower of Monsters, que es un juego de Steam. No sé si habrá salido en alguna otra. Que imita las películas del cine del año 20, una cosa así, ¿no? Sí, es una parodia completa al cine de serie B de extraterrestres y cosas raras. Muy cachondo. Y bueno, básicamente es un juego donde tú caes a un planeta. O sea, empieza muy el planeta de los simios, tú caes a un planeta donde empiezan a pasar cosas raras. Es un juego, digamos, es un beat'em up. No llega a ser un beatemap en sí, pero bueno, podemos llamar que es un beatemap con vista isométrica. Como digo, son todo referencias y cachondeos a las típicas películas de serie B. Hablo de, por ejemplo, Planeta de los Simios. Bueno, Planeta de los Simios no es de serie B, pero bueno, entendedme. Alienígenas super raros en forma de lagartos. Y ese escenario cutre, todo muy redondito, ¿no? Sí, sí, además son escenarios que se ve que están grabando, porque además están grabando una película y está de fondo hablando el director, mientras tú estás jugando están haciendo los típicos comentarios del director, como diciendo, pues mira, en esta escena yo recuerdo que, no sé, el protagonista nos dijo que no quería hacer la escena, pero le metimos una paliza y la hizo con el ojo morado. Y él lo tenéis, que sale todo, toda esta parte sale de espaldas, ¿no? Eso no pasa en el juego, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo es el juego. No es un juego excesivamente largo, pero es un juego muy rejugable, porque también tiene el rollo este Metroidvania, que te van dando habilidades que puedes ir volviendo a zonas anteriores para conseguir secretos y conseguir... Vamos, la típica cosa de los Metroidvania, ¿no? Conseguir, no sé, pues más puntuación, conseguir todos los logros y llegar a sitio donde antes no llegabas. Un buen juego, bastante barato en Steam también. Creo que ha llegado hasta también por 4 o 5 euros en una rebaja, así que bueno, si lo veis en Steam, pillarlo porque valdrá mucho la pena. Está en Play 4 también, me parece, ya no sé si está en One. No lo sé, o sea, sé que está en Steam porque me lo he pillado en Steam. De hecho, creo que todo el verano ha estado centrado en Steam. No sé por qué, me ha pegado casi, por ahí. Casi seguro estoy de que está en Play 4, por lo menos. Pues si está en Play 4 y veis a menos de 10 euros, yo os lo aconsejo porque si sois amantes de este género de películas tontas de los años 80, 70, 60, de extraterrestres mala, os vais a reír muchísimo. Otro de los que me quiero parar es... que he apuntado. Así, bueno, Jurassic Park, un juego que me sorprendió mucho. No lo conocía el juego, pero no conocía la mecánica. Un juego hecho por Telltale Games. Lo tenía pendiente el día que descubrí un par de vídeos. Y bueno, pues conseguí la traducción al castellano. Está en inglés, pero bueno, conseguí la traducción al castellano. Es un juego que tiene una historia que va paralelamente a la primera película de Jurassic Park. Hay varios guiños a la película. O sea, si sois fan de la película, también os lo aconsejo 100%. No es un juego excesivamente largo, es facilísimo, vais a morir, pero bueno, moriréis, pero vais a volver al mismo sitio, o sea, no es un juego complicado. Y bueno, más juegos, pues Final Exam, por ejemplo, también es otro de los juegos que me ha sorprendido. Creo que este está en el bazar de Xbox 360. Y bueno, es un juego también, un beat 'em up en 2D, muy cachondo, muy, muy loco. Y bueno, básicamente tenemos que avanzar para adelante y matar monstruos, matar zombies. Y aunque se puede volver un poco repetitivo, el humor que tiene, las armas, todo es muy, muy cachondo. Desde aquí también lo aconsejo muchísimo. ¿Qué más cosillas? Bueno, me he pasado Final Fantasy X en su versión también remasterizada. Joder, como lo he gozado. Creo que han sido cerca de 70 horas de juego. Muy bueno. Me estoy pasando el X2. Cosa que no hice en su día porque me aburría. No estoy tomando con filosofía de reírme del juego porque no hay otra manera de tomarse ese juego, porque es una puta parodia a Final Fantasy X. Jamás perdonaré a los creadores que a hermano me lo hicieran tan pierde aceite, por decirlo así, con sus ataques de culo, además de que los parió. Y bueno, a ver, más juegos que os puedo recomendar. No sé, Danganronpa es otro juego que... Este me lo descubrió José Msar, amigo y compañero, tiempo atrás, del Reino. Es una aventura gráfica, más que aventura... No, es una especie de aventura gráfica novela visual, donde la trama es lo más fuerte y es lo mejor del juego. Donde, digamos que hay ciertas mentes privilegiadas que son llamadas a un instituto. Y cuando llegan al instituto se dan cuenta de que han sido llamados, pero no para hacer su tarea, sino han sido llamados por un puto oso panda bipolar, que creo que se llamaba... No me acuerdo ahora. Bueno, se me dio de la cabeza, perdonad. Bueno, el Monokuma, creo que se llama, el oso bipolar este. Y bueno, pues la trama los mete en la historia de esta gente, y el puñetero oso les dice que para salir tienen que cometer un asesinato, o sea, tienen que matarse entre sí y en un juicio no ser descubierto. Y claro, lo que a simple vista puede decir, bueno, pues simplemente no nos matamos y punto. Pues el tío manda una cinta de vídeo a cada uno, como dándoles un motivo para salir de la academia. Y bueno, pues simplemente nosotros manejamos a un protagonista, a un chico que ahora mismo no me acuerdo, que de hecho es el único que no tiene ninguna super, vamos a llamarle superpoder, porque por ejemplo está la super inteligente, está la super atleta, está la típica pop idol, ¿no? Son gente que destaca en su género, pero el protagonista no destaca en nada, y se extraña que le llamen, pero bueno, él está ahí. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Tenemos que descubrir quién mata al que muere, vaya obviedad que acabo de decir, perdonadme, son las 3 de la mañana y yo estoy un poco dormido. Y bueno, es como digo, el juego es súper interesante, la trama. Si no queréis tragaros muchas horas de caminar en vano, hay un anime en YouTube que creo que en cosa de 12 capítulos os resumen todo el juego. El anime me lo he visto y es una puta pasada. Insisto, Danganronpa. Si a alguien le interesa las aventuras gráficas, yo se lo recomiendo. Y bueno, también os podía recomendar, de hecho os voy a recomendar, y este es el que quería hablar más adelante, Zenith, juego desarrollado por Infinigon Games. Un juego que creo que ha sido el único juego que de 14 horas de juego que me ha durado, me he tirado 13 horas y 50 minutos partiéndome el culo. Es una puta parodia a todo, a todos los juegos que os podéis imaginar, a todas las series. Cada movimiento tiene una referencia a algo. Es un humor muy, agárralo como puedas, muy loco, muy absurdo. Y es que encima tienen los típicos comentarios absurdos españoles. O sea, se nota que está hecho por españoles, escuchando dos conversaciones. Insisto, Zenith será un juego que analizaré más a fondo. Estamos intentando entrevistar a los creadores, pues si no tardamos mucho, intentaré cuadrar el análisis con la entrevista. De verdad os recomiendo que escuchéis el análisis, porque va a ser un análisis muy, muy, muy, muy, muy especial. Porque vais a ir, voy a intentar hacer un análisis sin spoilers de algo que tienes que hacer spoilers por cojones para venderte el juego. Pero bueno, insisto, Zenith, juego que ha salido para Play 4 y para PC. Pronto saldrá en Xbox One también. Y bueno, no es excesivamente caro, creo que son 20 euros en versión de consola físico y 12 euros en PC. Zenith, quedaros con ese nombre, Zenith. Zenith, y con Zenith. Manual de instrucciones y un pequeño librillo de arte dentro de ese manual de instrucciones, que, ojo, cuidado, eso a día de hoy es un logro. Sí, o sea, a ver, la edición física es una pasada. Es un libro de instrucciones sencillito. Yo creo que tengo subir un unboxing al canal. Un libro de instrucciones sencillo, pero te explica lo justo para saber de qué va el juego, qué es lo que hace falta. Y bueno, os voy a hacer también unas primeras impresiones de un juego que ha salido hoy. Hoy estamos a 15 de octubre. Es Dragon Quest Builders. Esta versión Minecraft de la saga Dragon Quest. Y bueno, tras 7 horas de juego, creo que me dan para hacer unas primeras impresiones. Y las primeras impresiones son bastante malas. He de decir que yo el juego, cuando vi el tráiler, me esperaba, no sé, una especie de Minecraft, pero con una historia un poco más profunda. Insisto, llevo 7 horas de juego y la sensación que tengo del juego es que el juego quiere darte una historia, pero la historia la tienes que buscar tú, porque me estoy enterando de cosas que pasan en el mundo por la intro del juego y por libros y notas que encuentras de forma random por el mapa. La jugabilidad es muy sencilla, es coger bloques y colocar bloques. El juego se basa en construir. De hecho, nos presentan al héroe como un héroe al que tú tienes que poner el nombre que tú quieras, y te dicen que si te acuerdas de algo. Obviamente el personaje no se acuerda de nada, es amnésico, pero una voz en off le dice que tiene un gran poder, y tiene el poder, el maravilloso poder de poder construir cosas. Que tú dices, ¿menuda chorrada? Sí, es una chorrada. Y el juego se basa en eso. De hecho, las misiones que estoy haciendo básicamente son gente que va viniendo a mi poblado, porque tú empiezas, tienes que crear una habitación, luego crear un poblado y tal, y vas encontrándote gente, y esa gente te va dando misiones. Y las misiones son en plan, pues me apetece comerme un plato de judías, ¿quién irás a buscar judías? Tu misión es ir a buscar judías. Pues me apetece crear una puerta, ¿por qué no te vas al castillo que está a la otra puta punta del mapa y coge la receta y luego vuelves? Esa es tu misión. Es cierto que conforme va entrando gente, te das cuenta que cada personaje, cada NPC, tiene una especialidad. Por ejemplo, hay uno que te manda a hacer recetas de comida, otro que te manda misiones para mejorar tus ataques, otra que te manda, no sé, cosas para construir casas o para decorar casas. También me ha llamado mucho la atención que el personaje no sube de nivel. Tú puedes luchar todo lo que quieras, pero no vas a subir de nivel. Tu misión es subir de nivel tu poblado. O sea, conforme vas creando habitaciones, te dan unos puntos de experiencia, tiene una barra de progreso. Cuando sube de nivel, pues te dan, no sé, una recompensa random. Y la verdad es que me ha llevado una gran decepción. Y espero que el juego vaya mejorando en cuanto a misiones, porque yo me esperaba tener una misión central en la que yo pueda avanzar en el juego y aparte de esa misión, pues tener las típicas misiones secundarias. Pues como os digo, llevo 7 horas de juego y la sensación que tengo es que lo único que estoy haciendo, porque el juego no me da otra opción, son secundarias. Aparte de eso, el control, o sea, lo que es la jugabilidad, es bastante mala. Y cuando digo bastante mala, quiero decir que la cámara molesta muchísimo los combates. Es un son combates rollo Zeldas, ¿vale? Para que me entendáis. La cámara en interiores funciona fatal. No tenemos forma de acercar o alejar la cámara. Simplemente podemos girar con el joystick. Si te metes un agujero, la cámara se vuelve loca. Es muy caótico el principio del juego. No sé hasta qué punto el juego empezará a arrancar o no. Creo que he llegado a un punto donde sí que he encontrado un libro por historia, que de hecho no lo ves porque lo ves, o sea, no te dicen recógeme un libro, sino ves el libro, lees el libro y dices, hostia, pues esto tiene algo que ver con lo que es la historia principal del juego. Y tengo esa sensación de que la historia o la encuentras o no te enteras. Así que yo de momento, si estáis escuchando esto, no recomiendo su compra de momento. En el momento que tenga más horas y pueda analizar el juego, ya os diré lo que es la valoración final del juego, pero de momento yo no recomiendo su compra. Creo que Kike me ha comentado que hay una demo en la Store de PlayStation. Bajaros la demo, mirar los controles, mirar la jugabilidad, porque también me ha dicho que no tiene rollo misiones y tal, simplemente es un poco, te dejan allí a su rollo. Pino, pero es verdad, ahora estoy recordando, y si es verdad que lo que tú comentas, se te van uniendo personajes a tu pueblo. Y es verdad que algunos me decían, tráeme 5 fresas o tráeme setas, y te hacía una receta, es verdad. Pero la historia que te presentan a priori se ve más o menos interesante, ¿no? Con el dios o la diosa esa que te va hablando en off, explicándote que el mundo se ha ido a la mierda, que tú lo tienes que volver a construir. Yo sí, claro, es interesante, tío. A ver, la base de la historia es interesante y absurda a la vez. Es interesante porque, como bien dices, creo que la mala del juego se llama Draconian o Draconiana o algo así. Bueno, pues se ve que ha hecho un lavado a todo el mundo. Nadie sabe construir. Nadie sabe lo que es la palabra construir hasta que no te ven a hacerlo a ti. Sí, sí. Y bueno, pues también nos cuenta pues que le ha quitado la luz al mundo. De hecho, tú cuando plantas tu primer estandarte se ilumina lo que es tu cuadrado de construcción de tu poblado. Y son los límites del poblado. Y como digo, la historia pinta interesante, pero es que aparte de lo que es el inicio de la historia, no me he encontrado nada más de historia. Como digo, sí, me he encontrado notas random, pues que te encuentras por ahí en una casa abandonada, la lees y te dice, pues yo fui a luchar contra los monstruos y caí aquí, espero que si encuentras mi tumba puedas quemar mis huesos para que descanse en paz. O sea, te van contando la historia, pero de manera muy random, ¿no? O sea, a lo mejor son las primeras 20 horas de juego y luego te pega un cambio de historia y flipas. Pero, insisto, a día de hoy no recomiendo su compra, a no ser que la demo te guste. Porque si ahora Kike me dice que esas misiones sí que están, pues esas misiones son las misiones que vamos a encontrar durante las primeras X horas del juego, que son las que llevo yo. También a lo mejor, Pino, perdona que te interrumpa en la edad, porque Ignacio, mi hijo, estaba flipando con ese juego, vamos, que él le reventó la demo en un día. Y una cosa que me pareció muy graciosa es que tú vas construyendo casas y la gente que se va uniendo al poblado entra y sale de las casas, y mi niño decía, pero si es mi casa, ¿por qué entra este tío aquí? Y lo que quería era pegarle, ¿sabes? Pero es esto, a lo mejor él está enfocado para otras edades ese juego, tío. Obviamente no está centrado por una persona de 36 años, a ver si me entendéis. Es un juego, un Dragon Quest con un enfoque muy infantil, pero dile a tu hijo, Kike, que si te compras el juego, ese problema se solucionará con el tiempo. Ah, vale, te lo diré, Pino. No te digo nada más. Y bueno, como aspecto positivo, porque no todo es malo, la banda sonora es espectacular, es Dragon Quest 100%. Estás jugando y estás viendo que estás jugando un Dragon Quest simplemente escuchando la música. Ahí coincido, ¿eh? Y bueno, insisto, no recomiendo su compra. Recomiendo, si queréis o tenéis curiosidad, bajaros la demo. Porque Kike, si Kike me explica que están esas misiones, pues bueno, esas misiones las vais a estar haciendo durante un tiempo. Porque en el juego sí que es verdad que llega un punto donde puedes moverte un poco más, te dan un poco más de libertad. Y es ahí, con esa libertad, cuando de forma random y explorando encuentras retazos de historia. Y bueno, ya no voy a decir más juegos, porque yo creo que ya he explicado tres o cuatro jueguecillos y bueno, cedo el turno. Pues venga, Charlie, vámonos contigo a ver qué nos tienes que contar por ahí. Pues nada, yo estaba jugando. Chicos, no escucho bien. ¿Escuchas ahora? Ah. A ver un poquito. Espera, que vamos a probar. Plaga. Y he estado. ¿Ahora escuchas bien? Jugando al Headlander. Nosotros que te escuchamos un poco mal también, Charlie. Que va, tío, no escucho. No, ¿no se escucha, Charlie? No. A ver si no va a ser problema de los, que va a ser problema del PC, Charlie. Exacto. Chico, ¿nos escuchas? Joder. Próximo Sky desde la Xbox, Charlie, como Angelito, para que el trolo te diga Xbox, apágate. Apágate, Xbox. Venga, pues vámonos contigo, Quique. Cuéntanos un poquito a qué le has estado dando con el amor. Pues yo me he enfrascado en un juego, pero vamos, lo voy a mencionar, chico, al final. Así más, digamos, menos conocido, me encontré en los juegos que dan en el Plus, me encontré uno que se llamaba Fury, y me sorprendió mucho porque tiene un aspecto muy indie, muy de colorines, muy de neones, pero digo, lo voy a probar, ¿no? Y resulta que el juego no te explica nada, simplemente eres un... No eres ni una persona, eres... No, eres... Sí, eres un humano, digamos, tienes pinta de humano, ¿no? Pero... Total, que el juego consiste en que estás encerrado en una cárcel y tienes un carcelero. Y más allá de eso no te explican nada, sino ni sabes por qué estás ahí encarcelado ni nada. Total, la primera misión... Lo primero que tienes que hacer es derrotar al carcelero. Tú te enfrentas al carcelero, tienes un arma a distancia, digamos una pistola y una espada, tipo samurái. El juego tiene un aire a Afro Samurai, si conocéis el anime o el manga. Buenísimo, buenísimo. Impresionante, Pino. El juego es totalmente... No es que sea una copia de Afro Samurai, sino que emana ese... Yo qué sé, lo está jugando y está respirando Afro Samurai, ¿no? O el juego en PlayStation 2 también está, o en la 3, en la PlayStation 3 está Afro Samurai. En la 3 hay un juego de Afro Samurai, pero creo que es un hack and slash, y esto no es un hack and slash. Estos son enfrentamientos uno contra uno, digamos un boss. Es un uno contra uno en un espacio cerrado, está delimitado por, digamos, un círculo. Y consiste más que nada, el combate se basa en apretar los botones correctos en el momento exacto. Digamos, quick time event. Si lo fallas, no vas a terminar de hacerle el combo y él te va a quitar la vida a ti. Consiste básicamente en eso, en tocar los botones correctos en el momento exacto. Pero es que, claro, matas al carcelero y te dan... Sí, vale, tú sigues un camino... Hasta, digamos, al siguiente boss o al siguiente enemigo. Pero vamos, el camino es un pasillo, ¿vale? Es una zona abierta o lo que sea, pero es un pasillo. Hasta que llegas al siguiente. Pero es que, al igual que en la serie Afro Samurai, hay un tipo con cabeza de oso comiéndote el tarro, diciéndote cosas que tú tampoco entiendes muy bien y diciéndote... Hablándote cosas de moral y de... Un troll en tu vida. Cosas que no se entienden muy bien. Y es exactamente lo mismo que en Afro Samurai. En Afro Samurai te acompaña un tío con una cabeza de oso que no sabes ni quién es ni por qué está ahí dándote la brasa todo el tiempo, ¿no? Y ahí tú vas matando boss, otro. Por cierto, el juego es muy, muy difícil. Tiene tres modos. Yo lo puse en el medio... Y me costaba la vida. Y la gran sorpresa es cuando llegas al final, que es que ya es cuando te dicen quién eres tú, qué es lo que haces ahí, por qué estás ahí y por qué esa gente quiere pelear contra ti. ¿Por qué nos quieren? Porque realmente todos los que te vas encontrando son gente que lo que quiere hacer es volver a meterte en la cárcel. Y ya al final te lo explican y tienes un enfrentamiento final que es un... Para mí fue un sorpresón, tío. Es un juego, además es muy corto, es un indie, vamos. Y está súper bien, vamos, que lo... Por lo menos probarlo, tío. Es que, claro, la sorpresa está al final, lo gordo, pero... No quiero decir nada. También me cogí el Assassin's Creed 4, Guillo, que vicio más grande. Yo desde hacía tiempo que no había cogido un vicio con un juego así. Yo lo cogí, empecé a jugar Kenway el pirata cuando me tenían arrodillado diciéndome que dinos tu nombre. Mi nombre es Capitán Carajo. Ahí ya me ganó ese personaje. Eso fue la frase de la historia de los videojuegos, tío. Y me enfrasqué ahí y no paraba de jugar ese juego y jugar y jugar y jugar, pero no lo llegué a terminar porque ya me quitaron el rollo de Kenway de los barcos, me mandaron al presente y ya, digamos, me aburrí un poquillo. Ya empezasteis vosotros a jugar a Xenoblade y yo, como ya tenía mi partida acabada, pero en ese juego quedan muchas cosas por hacer cuando acabas la misión principal, pues que yo... Encima Omar también empezó a jugar. Omar estaba en mi misma situación, ya se lo había pasado y siguió jugando. Y me enfrasqué en conseguir el Skeller Ares 90. Luego hay otro que es incluso superior, me enfrasqué en conseguirlo. Pero ¿qué pasa? Que para tú conseguir esos Skell, para tú poder conseguir armar esos Skell y hacerlos muy poderosos, necesitas unos vales de recompensa, unos ítems que te dan en el juego, que solo los consigues jugando online. Y es que es una locura la cantidad de vales que necesitas. Es impresionante. Yo he jugado, después de pasármelo, puedo decir que he jugado más de 150 horas jugando online para conseguir vales. Y es que me queda muchísimo más. Hasta que... Es que es impresionante la cantidad de vales que necesitas, tío, para armar esos skills incluso. Y ya no es solo armar a los skills, sino armarte a ti mismo para luchar, digamos, cuerpo a cuerpo, a pie. Es una locura, tío. Ya es que me he aburrido. Pero ya os puedo decir que después he jugado, después de pasármelo unas 150 horas por lo menos. Y seguí jugando, pero es que jugaba todos los días Xenoblade, es que parecía que estaba enfermo. Y jugaba, es que y vale. Es una enfermedad, una enfermedad. Y vale, si vale, y venga, vale, porque es que hay unos enemigos potentes que es que no te pueden ni acercar a ellos. Entonces ellos querían vencer a esa gente, pero que va, tío, ni con 150 horas. Joder. Que no. Y total, ahora dieron en el plus el Resident Evil, y como yo no había jugado a ninguno, digo, a ver, lo voy a probar el remake del 1. Y coño, me sorprendió, me está gustando. Es que es un juegazo, Kike. Me está gustando, sí, vamos, iré, vale. No sé si por la mitad, más o menos, pero el rollo de venga pasillo, ahora pasa para allá, ahora vuelve para acá, ahora no puedes abrir esa puerta, tienes que coger una cosa que hay allí, pero esa cosa no la puedes coger porque necesitas engarzar una llave con un no sé qué, con un... Y venga, y ahora los otra baúles. Vez para allá, no, y ahora otra vez... El baúl, bueno, yo me lié, cuando empecé me lié a coger cosas como si estuviera en Skyrim, y se me llenó el... Y luego me he enterado que es que si juegas con Jill, tienes más espacio. Sí, es lo que te da. Y yo jugué con Chris, y se me llenó de momento, y yo ya llegaba a las llaves, no las podía coger, no encontraba el baúl, pero aquí, ¿qué pasa? Menos mal, al final encontré el baúl. Y ya poco a poco y fue fluyendo la cosa ahí, pero me está encantando, tío, la verdad que sí. El rollo es ese, es moverte por la casa para ir armando el puzzle, tío. Tienes que ir armando el puzzle, la casa es el puzzle y tienes que ir moviéndote por él para armarlo. A ver, espero terminarlo si tengo tiempo. Vamos, es que el tiempo es lo malo de nosotros, tío. Eso es lo malo, el tiempo. Pero, vamos, que me lo fundo, que le pegué una sesión el otro día de todo el día, ¿no? El domingo, no, el día este del Pilar. El día este del Pilar lo puse por la mañana y no paré de jugar. Estaba con la niña, tú sabes, la niña, ahora le cambio el pañal, ahora le doy de comer, pero la consola no la apagaba. Cada vez, la puse en la trona, irá, la puse en la trona, le di un 4 llaves y 4 tiestos y me ponía guay, la niña allí no se quejaba, digo, ahí, ahí, tú ahí, tú ahí. Y ya está, y poco más. Y al Dragon Quest Builder jugué un poquillo también. El Dragon Ball Xenoverse lo compré para el niño también. Y estuvimos dándole un poquillo. Se queda escueto. Y no, el Dragon Ball no he jugado casi nada. Porque es que estaba enfrascado en el Xenoblade que no paraba, tío. Yo, más que nada veía al niño jugar, ¿eh? Y ya está, y poco más. Xenoblade a punta de pala ahí. Eso es bueno, eso es el amor, ya está, no hace falta más nada, ese es el juego, Quique. A ver, Charlie, ¿estás por ahí? Charlie se nos ha muerto, ¿no? Sí, Charlie va a tener que comprarse otro micro, pero ya. Pues bueno, yo aprovecho para deciros muy rápidamente que mi verano simplemente ha sido Xenoblade Chronicles X. Sí, he seguido con él, llevaré unas 130 y tantas horas. Me quedan las dos últimas misiones principales, pero yo quería hacerlo todo con sus secundarias importantes y con sus misiones de afinidad y conversación. Lo estoy haciendo hasta ahora bien. El juego no ha parado de sorprenderme, no ha parado en ningún momento de sorprenderme. Como dice Quique, cuesta mucho soltar el mando. Es un juego en el que también cuesta ponerte con él a jugar para jugar una horita o 40 minutos si tienes rápido, porque sabes que no vas a hacer prácticamente nada más que ir del punto A al punto B y punto. Así de fácil y sencillo, como lo he dicho. Y la verdad es que ese ha sido mi verano. Además, dejé el juego adrede, lo hice queriendo para tener tiempo con las vacaciones y tal. Ahora no me arrepiento de haberlo hecho, lo he estado disfrutando al máximo, ya me he incorporado al curro. Y me quedan las últimas dos misiones que van a ser finiquitadas en nada. Y bueno, de Xenoblade Chronicles X, espero que para la próxima vez que os hablemos de este juego, ya sea en plan macro descuartización con Pino, yo, Trollo, Quique y todos los que lo hemos jugado, esperamos algún invitado también especial, algún amigote de Twitter. Señor Luis, Luis Salas, a ver si se viene también, a ver si Drome, alguien, todo lo que quiera aportar aquí, porque sé que son gente que le han echado muchísimas horas. Y lo siguiente, PES, Pro Evolution Soccer, del cual, pues bueno, espero hablaros en un programa de él, analizarlo, porque es una saga que me apasiona, me fascina, y siempre os he hablado muy poco de los PES, y era porque, bueno, pues no estaba en sus mejores momentos, ¿no? Obviando PES 13, que estaba bastante, bastante bien. El 14 y el 15, el 14 directamente era infumable, el 15 pues sí, estaba ya en el buen camino, pero seguía siendo un juego bastante tosco. El 16 para mí fue una verdadera maravilla, y lo que han hecho con este PES 17 ya es de obra de arte total. Hemos vuelto a la época de PlayStation 2, a los piques, al vicio. El juego ha salido con problemas en el sistema, en el modo My Club, que el online pues ha ido petardeando. No es nada nuevo, en el PS con el online siempre ha petardeado bastante, pero poco a poco lo están corrigiendo, están haciendo las cosas bien, y bueno, Konami está en la mierda, y por lo menos ver que, bueno, pues una de tus sagas favoritas, ¿no? Porque yo no concibo este mundo sin un PS, este mundo de los videojuegos sin mi PS anual. Entonces ver que tú, bueno, pues un producto que amas tanto y que tanto te gusta, que está ahí en la cresta de la ola y que se están haciendo las cosas por fin bien, están poniendo empeño y demás, aún teniendo que luchar con toda una poderosa compañía como es Electronic Arts, que, bueno, poderoso dinero, poderoso caballero don dinero, eso es Electronic Arts con su FIFA. Y los números son aplastantes en venta. FIFA en Gran Bretaña creo que son 40 millones, o no sé, 20 millones más, o no sé cuánto, 40 a 2. Más o menos las estadísticas están ahí. Y bueno, yo no voy a hablar mal de FIFA ni nada, simplemente hablo de PES y digo que para mí es un juegazo, es lo que me gusta y es lo que me encanta. Y ese ha sido mi verano, simplemente, y muy contento, y ya os digo, de haber dejado Xenoblade Chronicles X para cogerlo con gana, para cogerlo con tiempo, porque lo he estado disfrutando como, vamos, como un puto niño chico. No me he podido despegar del mando y ya estoy clamando de terminarlo para, pues, para teorizar con estos cabrones y a ver qué sacamos en conclusión, porque la historia promete muchísimo y todo lo que hay metido, que bueno, todos los que hayáis jugado al juego sabréis de lo que estoy hablando. Y Trollo, muy por encima. Yo, me parece a mí que este año ha sido el verano de los Xenoblade Chronicles, porque yo me he llevado todo el puto verano también con él, dándole muchísimas horas, todo lo que podía. Solamente he jugado a Xenoblade, no sé si han sido en total unas 200 horas las que le he echado, no sé, la verdad, y ya lo he dejado, pues, coño, porque necesitaba cambiar de juego, ¿no? Quien quita que lo vuelva a retomar más adelante o algo, y le demos a los lines con esta gente, no sé. Pero bueno, he jugado a ese y hace poco, total, cambié ya de consola. Digo, bueno, aparco un poco la Wii U y cojo la Juan, ¿no?, que la tengo ahí, hemos probado. Y digo, ¿qué juego? Vamos a jugar algo rápido y sencillito. Y jugué al Rise, al Song of Rome. Y la verdad es que a mí me ha gustado. No es un juego de 9, ni mucho menos, ni nada. Pero bueno, un 6 sí que se puede merecer, ¿no? Aparte, los enemigos son todos primos, son todos familia, yo sé, pues, son todos iguales. Entonces, pues nada, un juego, ya te digo, bastante sencillito. Interactuó mucho con los Quick Time Event y no hay que darle más importancia de la que tiene, ¿no? Y ahora, pues bueno, lo acabé, gracias a Dios, porque también se me estaba haciendo un poco pesado, a pesar de que es corto, se me estaba haciendo pesado y largo. Y bueno, he empezado el Rise of Tomb Raider, me llevo un 10% del juego y la verdad es que me está gustando bastante. Para mí es el Tomb Raider que más me está gustando, ¿eh? Me está gustando muchísimo más que el anterior. Le estoy viendo ya esas verdaderas pinceladas de Tomb Raider, del plataformeo, de repechando por aquí, sube por aquí, estos puzzles, ahora repesa para buscar a ver lo que hay aquí en este árbol, recoge estos cofres, ahora muchas cositas, ¿no? Cositas muy, muy, muy guapas y, ya os digo, totalmente recomendable al 200%. Y bueno, gente, hemos llegado al final de el primer programa de la quinta temporada. Por fin estamos de vuelta, por fin todo se ha normalizado, ya estamos en el nuevo estudio. Poco a poco han ido saliendo las cosas. Hoy hemos estado ya tanto Charlie como Pino, Trollo, yo y Quique. Vendrán Angelito, vendrán Fraga. Charlie al final se ha caído, no hemos podido recuperar. No pasa nada, Charlie va a estar aquí. Le compraremos un micro por crowdfunding. Trata de arrancarlo, Charlie, trata de arrancarlo. Se compra un micro nuevo este cabronazo, o que haga algo por la vida, coño. Así que nada, gente, vámonos con las despedidas. Ya os hemos dicho, primer programa de la quinta temporada, toma de contacto, impresiones del Barcelona Games World, un poquito de a qué le hemos dado este veranito, y prepararos porque, sinceramente os lo decimos, amigo Trollo, el amor va a llegar, pero llamando a la puerta de una manera especial, sí, con bombones, además, y con flores. Sí, con una mano y las flores en otro, un gran ramo, y con mucho cariño, mucho amor. Sí, sí, porque es nuestra intención daros lo que os teníamos prometidos. Daros especiales, daros programas realmente cariñosos. Ya que estamos aquí otra vez afianzados en este sitio, a ver si nos vamos currando ya el tema de los especiales. Pues un fin de semana un programa normal, otro fin de semana especial. Se graba un especial, exacto. El fin de semana, por lo menos una parte de ese especial, ¿no? Claro, que aunque vosotros no lo tengáis, pero está, nosotros aprovechamos y vamos a adelantando trabajo. Tenéis al mes dos programitas normales, porque siempre es bueno, siempre el contacto con vosotros siempre es sano, es bueno estar también en la onda, ¿no? Ahora viene mucho, vienen juegos, vienen... Ahí está, que vemos que se nos acumula el trabajo, pues bueno, pues le damos en vez de dos, pues le damos tres y ya está, no pasa nada. Lo único que no querés, lo único que sí que no vamos a es a tenerlos como la gran obligación esta que al final pues cansa tanto al oyente como a nosotros, ¿no? Entonces, qué mejor manera de divertiros a ustedes que divirtiéndonos nosotros. Y yo os digo que grabando esos especiales nos vamos a divertir muchísimo, porque además tenemos muchas ganas. Son juegos que a los que amamos directamente aquí, le tenemos un cariño impresionante. Y creedme cuando os digo que el tiempo merece, o sea, que todo este tiempo habrá merecido la pena, porque intentamos superarnos especial tras especial. Es muy difícil, porque con Silent Hill 2 fue como boom, el obús, Bloodborne estuvo de puta madre, Bioshock se puede hacer mejor. Lo que sí os puedo garantizar es que si no hay un mínimo de calidad, eso no se lanza. Os digo ya que ya van dos especiales que han ido a la basura, ¿eh? Después de haberlo casi terminados. Así es. Cogido, pues, no. Y vemos. Se repiten otra vez, a pesar de que uno de ellos, por ejemplo, tenía como unas 5 horas de trabajo. Y dijimos, no está bien, esto no puede salir así. Esto, somos demasiado exigentes. Y yo es un problema, que lo digo, tengo ese problema. Sobre todo exigente, pero en los especiales, porque después los programas estos random nos suda la polla tres carajos. Entonces, contacto con vosotros de amigo a amigo y comentar nuestras impresiones de cosas, hacer análisis de jueguitos que nos apetece, charlar un poquito entre colegas. Y en los especiales, daros todo el amor del mundo y más, que seguro que lo merecéis por aguantarnos a nosotros y os lo merecéis triple para aguantar al tonto del pueblo que está aquí sentado al lado mío. El tonto del pueblo está sentado al lado mío. No, al lado mío. No, hombre, a ver si vamos a estar como el que está hablando con un tonto es usted. Como el chile de perdón, la cena enfrente dice allí. Dice, es que vengo de allí y me habían dicho que era esta, ¿sabes? Claro. Está ahí tonto. Así que venga, señor Pinondor, hijo de Abetor, buenas noches y por fin comenzamos quinta temporada. Esperemos que sea la temporada del amor. Ay, buenas noches. Y joder, ya tenía ganas, que la temporada pasada también falté mucho por temas de trabajo. Esta quinta temporada espero faltar menos. Y bueno, decir a los oyentes que se está cocinando algo que creo que no lo sabéis ni vosotros, para futuros programas, que se irá soltando perlitas. Y nada, me despido de vosotros y de los oyentes hasta el próximo programa. Y que joder, de verdad que tenía mucha ganas de volver a hablar con vosotros, que os echo de menos. Y nosotros a ti también. ¡Claro, Pino! Te queremos y te hemos echado de menos. Allí en Barcelona tienes que haber estado con nosotros, hombre. Debería haber estado, pero bueno, cosas personales me han impedido salir de Castellón. ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de irme de aquí ya! Claro, así es. Estás de mudanza, Pino, y es importante. Vas a irte a una ciudad civilizada ya, por fin, una ciudad con internet. Porque tú no sabes lo que es internet a día de hoy. No, la verdad es que no. Estoy. Es que es una pena que no veas cómo tengo tema de internet en casa ahora mismo. Porque tengo el router aguantándose con dos paquetes de tabaco, porque si no, no me manda señal. Y bueno, pues sí, dentro de poco estaré viviendo ya en Villarreal. Ahí estaré yo con mi internet de 300 megas. Ahí viendo porno a tiempo real. Tener que esperar cada 5 segundos a que se me cargue la imagen. Exacto. Y vino a día de hoy viendo las porno como Canal Plus. Codificada. Es codifica con rayitas. Sí, con rayitas. Y así con los ojos sospechando como los chinos para intentar intuir ahí un pene y una vagina. Era la época, no hay otra. ¿Tú te has tocado con esto? Te digo más. Ojalá lo mira así. Es que veo 2 segundos y la ruedecita que está cargando la imagen. 2 segundos más y. Yo, chico, digo, así no hay quien se la pele, tío. Es que no hay manera. Me voy a bater, tío, y yo qué sé. Joder, macho. Mira, la verdad, amigo, tú te has tocado el muñeco con la rayita del plus. No, yo me toco con la mano. Y yo también me he tocado. ¿Me he tocado el muñeco? Por supuesto que me he tocado. No, también. Bien, que no se haya tocado el muñeco, no ha tenido infancia con la rayita de Canal Plus. Es que es así, tío, es verdad. Tío. Amor. El que no ha culiao burra. Faltaba la frase de Quique del final. Sí, faltaba la pullita de Quique del final, que eso. Vamos, un día vamos a hacer un programa especial, pullitas de Quique o frasecitas de Quique. Maravilloso, elefante, cacharrería. El que no haya culeado a una burra, dicho. Madre mía. Ahí está, pues nada, ahí está. Vuestro amigo y vecino Cabralig en las redes sociales. Ahí está él, sus cosas, sus vivencias, coño. Quique, buenas noches. Buenas noches. Vámonos ya, ¿no? Sí, sí, porque... ¿Hoy no canta? No canta. Ah, bueno, hoy he recitado una poesía. ¿No te ha gustado, quizás? Hoy he recitado una poesía, es verdad. ¿Te ha gustado? Vamos, con esto tiene ya para mes y medio. A ver, ¿tiempo que solo tardó en venir? Ahí está. Tolo, tú fuiste uno de los causantes de todos nuestros problemas en la cuarta temporada, ¿eh? No. Pide perdón. Fue de la radio. Pide perdón. El problema fue de la radio. Buenas noches, Trollo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Este año... Hola. Estamos estudiando, así que menos fiesta. Menos fiesta, este año no hay tanta fiesta. Y más vida social de 34 años. Porque tú tienes 34, no tienes 20. 26. ¿Cómo vas aparentando por ahí? Aunque bueno, en Barcelona a todo el mundo decíamos 26 y nadie nos decía. No, yo decía, pero este es más viejo que yo, este tiene 27. Sí, sí, pero nadie nos echaba, decía, no, sí. Y tenemos respectivamente 34 y 35. Ligando con niña con 20, 21 años. Eso eras tú, que eres una saltacunas, tío. No. Sí, tú lo sabes, es verdad. Y nos amaban todas las chicas. Tenían 21 años, lo que no dices es que parecían un botijo. Ah, sí. Ah, claro. Sí, claro, de estas que son más fáciles saltarlas. De uno por uno, de uno por uno. Claro. Isma. Vení. Pues bueno, Trollito, empezamos quinta temporada, amigo. Digo, ya tenía yo ganas, tío, tenía un montón. En verdad, estaba monado. Sí, yo ya tenía monazo, tío. Y a pesar de que hoy ha sido la toma de contacto, sí, tengo unas ganas tremendas de la quinta temporada. Porque claro, de empezar me apetece la muchísimo, eso, de empezar a analizar, de hablar de las noticias, de los debates, de los especiales, secciones de todo. Secciones nuevas. Todo. Muchas ganitas, tío. Esa guerra que vamos a encontrar esta temporada. Todo, tío. Y sorpresitas varias. Yes. Sorpresitas varias. Hay ideas. Sí, hay ideacas gordas, pero muy suculentas. Charlie, buenas noches. Equipo, apágate. Viva Betty. Me gusta Lupera. Me gustan los triples A también. Bueno, Charlie se nos ha caído. Mandarle un abrazo y un besito. Ahora le preguntaremos qué tal. Ahí está, se nos ha caído con pegándose Finidi. Chocazo. Se nos ha caído, sí, como se cayó Finidi en su Finidi día. Ha hecho un Finidi. Y eso, Angelito y Fraga, pues bueno, han hecho pellas este primer programa. Prácticamente les ha sido imposible grabar. Hombre, coño. Fraga tenía la despedida soltero de uno de sus mejores amigos. No, Fraga iba de jovial. Iba de jovial. Como los chiquillos de fiesta. Eso no puede ser. Fraga tiene también una edad, ¿eh? Exacto. Y tiene que estar en su casa jugando al Destiny. Y Angelito viendo Rey León. Angelito, que también tiene una edad que no tiene edad, pero de ver, bueno, Rey León. Ha ido con su mujer y su niño a ver el Rey León. Eso es una edad. Eso es hacer familia. Hacer un comunio. A ver. No ha ido a ver el Rey León. Ha ido a ver el almuerzo del León. El almuerzo del León. Claro. Yo me comí un almuerzo de Zoro. Que para los no entendidos, el almuerzo del León significa cuando estás buceando en una piscina y levantas, sacas la cabeza del agua, del cloro, con los ojos colorados, y con ese momento turbio, random, así, te ves a una sentada en el bordillo con todo el almuerzo del León así mirándote. Ahí asomado. Un bayoneta, lo que viene siendo un bayoneta. La hace una portada de bayoneta así, todo guapa. Que por cierto, los amigos de Bayonetta y Clow, ¿qué promete Nintendo? ¿Eso? O... Porque vimos amigos nuevos, y no estaba ni Clow ni estaba. Los amigos de Zelda. Vaya tetas, ¿eh? Vaya tetas y Clow, no. No, estaba un raro. Ah, pero eso va a ser cuando se presente el remake en Nintendo NX. El remake en Nintendo NX. Va a salir una edición con el amigo. Claro, igual como. Pero se va a ver como Rambo de Vidi Gómez. Sí, claro, hombre, por supuesto, porque en Nintendo lo que prima es la jugabilidad. Y se va a poder jugar por turno en el anime. Y en Nintendo se va a poder jugar por turno. Ojo, cuidado, que han dicho Nomura que las batallas en el remake no van a ser tal cual se vieron. Que esperemos sorpresitas, a ver qué dicen. A ver si dice algo. Pues bueno, gente, me despido de vosotros, gentucilla. Soy Dekar, mandaros un fuerte abrazo, un besito y todas estas cositas. Bienvenidos seáis a la quinta temporada. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos aguantado y sobre todo, recordad, lo más importante que hay en esta vida es cómo bajar al pilón. Todo lo demás es totalmente secundario. Lo importante es el amor y los ojos fritos. Un abrazo a nuestra compañera hasta del avión que nos acompañó hasta Cataluña. Hasta luego. ahora, por ejemplo, ¿vale? Voy diciendo que va a hablar Rey. Voy a hablar yo. Vítores. ¡Viva Rey! Pero Rey no era Gambrino. No, Rey era yo. Gambrino 13-2 en la taberna. No, tú ya lo metes en tu caza los aplausos, ¿no? Pero no hace falta mucho. Pon un audio. Cuando tú entres en tu casa, pon un audio y la hostia que te pegue tu mujer, ya está. Los aplausos. Háganlo, muerto. Que también tiene un problema. Me la Juani, digo, Juani, el Quique, dije, con ustedes, ¿no? Digo, ya la cagué. Digo, ya la cagué. Digo, nosotros no está, dije. Entonces, ¿de uno que va a dormir en la calle? Digo. Ah, tengo llave. He dormido en la calle, pero hoy no, hoy tengo llave. No, te las vas a dejar, me dije que te las vas a dejar puesta por dentro. ¿Para qué no para abrir? Eso ya sí es un problema. Además, tu amigo Edu, que está allí vecino, ¿no? No, luces no tenemos. Vamos a salir de aquí con un moreno por lo de Punta Cana. Esto es una luz artificial. Madre mía, esto es un de estos, ¿cómo llamas? Lo que no tenemos son cucarachas. Esto también no he visto ni una. Cuca no hay. Madre mía. Esto es lo que hay, tenemos que maquearlo, ponerle tres postes de cerda y cuatro de Mario y al carajo, ya está. Venga. Los micros están fatal. Adiós, Adri. Sí, paga la luz. Porque el zono ve ahí. Aquí de día. Es el faro de Cocún. Nos vemos, tío. Nos vemos la próxima. Bueno, vete ya, ¿no? Aquí unos días, güey. Nada, ahora el otro es de Asalda. El otro es de Asalda, Guillo. Yo todo tengo que saltar más para el culo también. A ver. Quique, me va a estar en la puta calle, va a venir Ciperpulen. Me dije que viniera Juan. Ya, pero. Lo encontré andando por la calle y digo, Juan, andando. Andando, Juan. Andando. Andando. Andando. ¿Cómo tenías esa barra, sale como la borrega? Andando. El amigo de sábado que viene, no, el viernes. Voy para Madrid. Bueno. ¿Y yo? ¿Tú no te ibas? Muerto un tonto. Adri, ¿tú no te estás dando cuenta que te estamos ignorando? Es que no que te pasa. O va por cerveza o te va a tomar por culo. ¡Al carajo! Ya nos cortó todo, Guillo. Venga, amigo. Adiós, pisa. Vuelve aquí con nosotros. Con tu Belén en Esteban y tu reggaetón. A casa vuelve. ¿Eh? Han puesto, es lo mejor que tiene la radio, un bate de minusválido para que cague el amigo. Yo no cago. Dale, no anda. Dale otra vez. Dale otra vez, Kike, hijo, que no lo he puesto de nuevo. La boca, que cada vez que empieza a hablar, sopla polla. Y a ver, te compra colirio para los ojos, ¿eh? Que capaz que te has metido una polla por el culo. Sí, tengo que hablar, ¿no? Que tengo que hablar, ¿no? Yo no hablo. Cago en la muerte. Me carga tonto, guía. Es que es verdad. Tiene los ojos como los dibujitos animados, estos de novenita. Para que te han metido un pollazo por el culo. Y los zorros. Y nada, para que te han metido un testarazo, pero sin vaselina ni nada. Como tiene que. Como ahí, empujando. ¡Empuja! ¡Empuja! Con el diente de mentira, me cago en los muertos. No pasa hambre, ratón Pérez, contigo. Hijo de puta. Que me estoy arreglando el diente y me han puesto uno de mentira, tío. ¿Qué hago yo? Que era robado al ratoncito Pérez, ¿no? El ratoncito Pérez va con su furgoneta, con la paleta que te falta. Y dice tú, una paleta para mí, ¡ay! Me partieron jugando al fútbol, otro lado, claro, el cabezazo. Tú como el abuelo Simpson, ¿no? Cuando le faltan los dentes. Que se lo robar de al lado. Pues eso mismo, lo hace yo, eso mismo. Cuando la apunta con la escopeta, ¡hombre, ratoncito Pérez! Venga, anda, dígale. Gente de Neverland. Hijos míos. ¡Ah! No. ¡Bravo! ¡Rey Trollo! ¡Bien! ¡Te como bien. Los huevos! ¡Vapo! Callad, callad. Calmaos. Solo... Calmaos, lo sé. Sí, que tírale, tírale, tírale. Tírale, tírale, tírale. Que no se ha notado, que no se ha notado, que no se ha notado. Solo para atrás, hombre. Con los muertos. Yo, vale, una mierda texto. Bueno, una mierda no es, de grande, pero bueno. A ver si es posible, antes del domingo. A veces es posible antes de terminar la temporada.